El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Mi nombre es Guybrush Threepwood y quiero ser un pirata. Así se nos presentaba uno de los personajes más bonachones, simpáticos y carismáticos de los videojuegos. Porque todos sabemos que si tienes un sueño, solo basta con decirlo en voz alta y el camino te llegará rodado. O no. En fin, bromas aparte, hay barcos que zarpan una vez en la vida. Incluso si no se diera el caso, con un poco de maña y picaresca, podemos engañar a ese vendedor que no deja de hacer aspavientos raros y subirnos a uno. Es emocionante pensar en una vida llena de aventuras donde nada ha sido dictado de antemano. No sigues un camino establecido y en esa incertidumbre constante creo que encontramos motivos para estar vivos. Conocer a estrafalarios personajes, poner a prueba nuestra valía y aprender de cada error a golpe de carcajada es en definitiva lo que para muchos significó The Secret of Monkey Island. Y es que la receta es bien sencilla, mucho más que la sopa que preparamos en el juego. Humor, ingenio y talento fueron todos los ingredientes que hicieron falta y que convirtieron al título de Lucasfilm Games en una leyenda viva. Y ya sabéis que en los informes de misión, las leyendas son nuestra especialidad. Hoy hablaremos sobre quiénes fueron sus artífices, qué puzzles nos siguen dibujando una sonrisa en el rostro y qué simboliza la figura del pirata. Un pirata en la ficción, claro, alejado de esa cruenta imagen histórica que quizás algunos alberguen. Porque antes de Luffy, antes de Jack Sparrow, estuvo él, un joven rubito, torpe, eso sí, pero de buen corazón. Y permitidme que lea la primera estrofa de Camino a Ítaca, que es uno de los poemas más bellos que he leído y que ilustra bien ese camino que estamos a punto de emprender hoy como jugadores. Dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Hoy nos embarcamos a un viaje muy lejos. Yo soy Sergio Tour y estás escuchando el Batallón Pluto, así que tomad asiento en vuestros camarotes. ¡Ay, qué ganas tenía de decirlo, eh! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo informe de misión, este formato donde, a modo de homenaje, echamos la vista atrás para poner en valor grandes obras de la historia de los videojuegos. Empezamos temporada, Y resultaba en cierta manera paradigmático hacerlo con una aventura gráfica, un género que a día de hoy, bueno, es cuestionado cuando no superado, según muchas personas. Pero sin embargo, se trata de una forma de contar historias que conquistó el corazón de miles de jugadores. Incluso su influencia posterior, bueno, está más que avalada. Por lo que, si se trata de poner una rúbrica de oro sobre ciertos nombres, el de Secret of Monkey Island parecía casi obligatorio. Y lo de obligatorio, a lo mejor quizás suena a imposición, ¿eh? Pero lo cierto es que pocos juegos han soportado el paso del tiempo con la dignidad y la complicidad que caracterizan a la aventura pirata de Guybrush. Pensémoslo por un momento, ¿eh? Año 1990, el mundo entraba en una nueva década, en muchos sentidos luminosa y cargada de ilusiones, por lo que parecía una época de prosperidad en distintos campos, también en los videojuegos, con gráficos 3D cada vez más asumibles y el asentamiento de las consolas domésticas. ¿Qué era lo siguiente? Conquistar el cielo, acercar el medio interactivo a las masas como una evolución natural de lo que había comenzado años atrás en pequeños círculos de aficionados. La semilla estaba plantada y era un rumor a voces que la gran industria que iba a cambiar el mundo en el siglo XXI serían los videojuegos. Así que, queridos amigos, no había tiempo que perder. Por eso no extraña que empresas como Lucasfilm probaran a navegar por el mar de posibilidades que significaba la creación de videojuegos. Desde el año 82 habían estrenado títulos que han pasado a formar parte del imaginario colectivo de muchos jugadores, pero de todos ellos, sin duda, The Secret of Monkey Island es especial. Para mí, que pertenezco a otra generación, la verdad es que prepararme para este informe ha sido un regalo y un auténtico aprendizaje que estoy seguro que hoy va a suponer la prueba definitiva. Esa masterclass a la que estoy seguro que voy a asistir junto a todos vosotros, junto a mis compañeros. Porque aunque es verdad que yo no puedo hacer la broma de tomar grog en una taberna, puesto que yo no bebo alcohol, no tengo ninguna duda de que sí que voy a sentarme con ellos a degustar un vasito de agua con gas mientras escucho sus historias, esos relatos de piratas que han visitado medio mundo y han podido volver para contarlo. Así que no voy a dilatarlo más, quiero darle la bienvenida a los piratas que se suman a esta tripulación tan especial y voy a empezar por un invitado, alguien que es la primera vez que viene por aquí, que es verdad que siempre ha estado al otro lado, lo hemos leído muchas veces, tiene su propio podcast que se llama Viajeros de la Noche y que precisamente dedicaron un especial muy interesante, muy exhaustivo sobre Monkey Island y me estoy refiriendo al señor Púrpura, bienvenido. Pues nada, bien hallado y un auténtico placer estar aquí con los piratas jefes para la que yo creo que va a ser la prueba más complicada de... al menos de lo que yo llevo de podcast, ¿no? Que es analizar y tratar de poner en su sitio un videojuego que yo creo que es tan especial como Secret of Monkey Island. Imagino que ahora poco a poco ya sabes cómo funciona esto, luego vamos a tratar de relacionar el juego con cada una de las experiencias que albergamos. Pero ya adelanto, si no me equivoco, para que los oyentes te conozcan, este es uno de los juegos de tu vida. Sí, yo seguramente no estaría aquí hoy hablando con vosotros si no hubiese jugado de pequeño, que tuve la suerte de cogerlo en una edad que yo creo que es muy propicia para este videojuego, pues en plenos años 90, ¿no? Entonces es un videojuego al que recurrentemente vuelvo y al que ahora con la salida de una nueva entrega, pues yo creo que es más importante que nunca, ¿no? Que se haga este especial. A ver si podemos hacerle justicia. De hecho, antes de grabar, los mecenas lo van a poder escuchar. Estábamos como muy nerviosos, sobre todo una generación que no tenemos ese sentimiento de vivirlo en tiempo real y nos hemos tenido que poner al día. Pero bueno, la idea es pasarlo bien y hasta donde lleguemos, porque la vida de un pirata es así. Los logros no se miden según los galones que tienes colgados, sino las experiencias que te has llevado. Y hoy va a ser eso. Totalmente de acuerdo. Yo creo que si algo podemos sacar al final de la experiencia que tenemos por delante es que nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a sacar muchas curiosidades, muchos guiños, pero sobre todo yo creo que lo que más va a interesar seguramente a los oyentes sea un poco, pues eso, las vivencias que hemos tenido nosotros con el juego, ¿no? Y cuántas curiosidades del propio juego, pues al final se han visto implicadas en nuestra propia vida. Completamente, porque además ha tenido un legado y una influencia que va más allá de la propia saga Monkey Island. Y esto es verdad que cuando nos hemos preparado para este programa te das cuenta de cómo muchos juegos actuales, de una manera u otra, beben de lo que ya estaba aquí, de esa semilla que se había plantado con esta entrega. Va a ser muy interesante. Y en ese trabajo de ponerlo al día, te voy a preguntar ya directamente, porque estaba toda la semana con el run-run, ayer te lo dije por WhatsApp, aunque sea unas pinceladas, ¿qué te está pareciendo Return to Monkey Island? Más o menos. Pues la verdad es que llevo un poquito. Voy por el capítulo 1, así que es pronto aún para aventurar impresiones, pero por ahora creo que me está pareciendo una entrega con muchísimo cariño, con muchísima experiencia detrás y creo que como muchos de los productos audiovisuales que salen ahora mismo, muy autoconsciente de todo ese legado que estabas comentando. Y de a la cantidad de público, tanto fans como gente nueva que está llegando a la saga, que tienen que contestar, ¿no? Así que yo creo que va a estar a la altura. Me aventuro a adelantarlo. Y es un videojuego que además empieza muy fuerte, ¿no? Porque da solución, sin ánimo de hacer spoiler, o empieza a dar solución, si es que no abre otras vías, por lo menos, a uno de los grandes dilemas que se abren en Monkey Island 2, ¿no? O sea que muy contento con el juego, muy contento con la decisión artística que han decidido tomar, que ya lo comentaremos, pero que yo creo que hace justicia al propio origen del videojuego que hoy nos ocupa, y con muchas ganas de ver cómo continúa. Mira qué bien. Y esa manera de aventurarse me encanta. Eres un poco como la medium de la Isla Melé, ¿no? Como la Whoopi Goldberg. Esperemos que se cumplan tus designios y tus deseos y que salga un buen juego. Pero mira, me tranquiliza muchísimo, ¿eh? De un fan que lo está disfrutando. Y es tu primer informe de misión. Y a mí me gustaría pasar de Piratilla, que es su primer informe de misión, a otra Piratilla, que también es su primer informe, porque la vida pirata es la vida mejor. Y yo voy a dar la bienvenida a Nuria. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que estoy muy emocionada, ya lo he ido comentando antes de grabar. Estoy un poco nerviosa, pero no tanto por la dificultad que puede ser grabar un informe de emisión, que también, porque también es algo complejo, sino porque lo que comentábamos antes, ¿no? Y también decías tú, somos de otra generación. Y estoy más como, bueno, como empapándome de toda la información que he podido recoger a lo largo de estos últimos días para poder hacer el informe. Y es como que lo tengo todo a flor de piel, ¿no? Y es como, uy, quiero decir muchas cosas. Sí. A mí me ocurre que yo, al menos mentalmente, divido los informes de misión en dos tipos. Aquellos en los que, sobre todo en esa balanza, vengo a aprender, porque no es mi campo, porque bueno, hay que hacer un acto de generosidad y si otro compañero lo propone, es una oportunidad de llevarte algo que no podemos desaprovechar. Este es uno de ellos. Y luego hay otros donde uno puede llevar la voz cantante. Me pasó con el de Final Fantasy y ya adelanto, ahora que ya todo el mundo conoce cuáles son los juegos de los informes, a ti te pasará, yo qué sé, con el de Pokémon, por ejemplo. Ejemplo. Claro. Pues sí, no, la verdad que agradezco que haya salido este juego para poder hacer informe de emisión porque la verdad que cuando se anunció que iba a salir el nuevo, yo, aunque parezca mentira, yo ahora tengo, bueno, aunque parezca mentira, tengo 28 años, ¿no? Porque tengo voz de colegiala, no. Pero el primer juego que recuerdo que jugué en ordenador fue, ya lo comenté en un momento dado, que fue una aventura gráfica de la Pantera Rosa y pocas veces seguí tocando este género. Y cuando salió el nuevo Monkey Island y escuchaba a traders, ¿no? Y a otras personas hablar con esa pasión, como que me la contagiaron. Entonces, en el momento que se habló de poder hacer este informe de misión y tener la oportunidad de jugarlo, dije, venga, pa'lante. Y la verdad que luego lo comentaremos, pero haberlo jugado en 2022 me sorprende lo bien que ha envejecido, ¿no? Y la verdad que ha sido para mí súper disfrutable. Además, he aprendido muchísimo sobre tanto sobre la historia de este juego, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el juego, sino también de desarrollo y de sistemas de sonido que no tenía ni idea. Y ahora soy una tengo una masterclass, para que en cualquier momento pueda ir a la universidad y dar clase. Pero ya digo, la verdad que creo que va a ser un informe de misión muy disfrutable, al menos por mi parte, creo que por parte de todo el equipo, y con muchas ganas de poder escucharos todo lo que tengáis que decir también, obviamente. Fíjate, yo que me ha pasado exactamente como a ti, ¿eh? Que ha sido este año cuando me he puesto, ya voy a ir adelantando. Yo he hecho un poquito de trampa, he jugado la versión esta que sacaron remasterizada, que no son los pixelotes de su día. Pero bueno, el ADN seguía siendo el mismo y es verdad que de vez en cuando le daba para ver el cambio y cómo había variado. Pues a mí lo que más me ha sorprendido en ese trabajo de puesta al día y descubrir que sigue siendo igual de disfrutable es el diseño. O sea, qué bien hecho está el diseño de los puzzles, de cómo se suceden las cosas en este juego. No digo que sea perfecto. Es verdad que a veces la resolución de algunos rompecabezas es un poco aleatoria, pero en general yo digo, wow, la inventiva, cómo han sabido solucionar una prueba yéndose por la tangente, no por la solución fácil, que es lo que me pasa con cierta serie de televisión de cierto anillo que hay en Amazon. Pues igual, creo que eso también habla muy bien del diseño y del guión, ¿eh? Sí, justamente. Yo te iba a decir lo mismo, ¿no? Yo también he jugado a la Special Edition y he jugado, digamos, a la remasterización que hicieron. Y sí que es verdad que tiene la suerte, ¿no? Luego se hablará de que solo dándole a no sé si en este, no sé si este era el F10 o el F1, bueno, da igual. Se puede ver lo que es el original. Pero la verdad que no noto, es cierto que se cambia, digamos, la manera de jugarlo, ¿no? Pero no cambia tanto. Y es lo que decía, ¿no, Sergio? No veo que haya envejecido. Es decir, tanto los diálogos sobre todo, ¿no? La manera de jugarlo. No sé, es un juego que, si tú me dices que es un indie que ha salido este año, perfectamente, Sí. yo creo que cuela. Y yo creo que eso es una cosa que tiene mucho valor para un videojuego de Total. hace 30 años. Total. Eso es lo que lo convierte en una obra maestra. Si me preguntas, que has sabido ser atemporal. Que no. Yo sí, hoy voy a repetir muchas veces que ha salido en 1990, pero realmente lo podría omitir porque es como lo cuentas. Pero vamos a seguir porque, claro, llevamos aquí dos grumetes que habéis hablado, aquí el que está al otro lado, pero falta el capitán del barco, porque hoy sí, hoy es capitán con todas las de la ley, se ha sacado la carrera de capitán de barco, lleva su plano por delante y es Atreides. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Sí, se lee capitán, pero me siento como un grumetillo. ¿Qué quieres que te diga? Porque me hace muchísima ilusión que estemos hablando de Secret of Monkey Island. Es como le pasa a Juanjo, uno de los juegos de mi vida. Y me parece que es genial. Además, le pasa lo mismo que nos pasó en otro informe de misión cuando estuvimos haciendo el de Chrono Trigger. Un juego que también Sí. tiene un nombre de leyenda y todo eso, y sin embargo en realidad lo que tiene de bueno, entre otras cosas, es que es un juego muy divertido y súper disfrutable. Y eso es lo que a mí me maravilló de Monkey Island, que es un juego, yo lo jugué en su momento, lo he jugado varias veces a lo largo de mi vida, y me parece que ha conseguido un halo de culto que a veces oculta un poco el que en realidad es un juego con el que te lo pasas muy bien, le das bastante al coco, necesitas mucha imaginación y te diviertes. Y me hace mucha ilusión que, primero, creo que es el primer informe que hacemos de una aventura gráfica, Total, sí. y me hace ilusión que sea precisamente este, porque, como ya hablaremos, cambió cómo se hacían las aventuras gráficas y cambió muchísimas cosas. Y para mí personalmente, pues también cambió muchas cosas y seguramente sea el juego que hizo que me quedara con las aventuras gráficas. Así que estoy más contento, no puedo estar, la verdad. ¡Qué maravilla! Mira que yo me alegro mucho de que haya salido adelante este informe, ¿eh? Porque es verdad que cuando yo le pregunto a gente de mi entorno que le gustan los videojuegos y yo qué sé, digo, estoy jugando a Monkey Island o voy a hacer un informe de Monkey Island, todo el mundo me mira como, eso es muy arcaico, es algo como, bueno, lógicamente es del siglo pasado, eso es verdad, pero como que se mira, no sé si con miedo, extrañeza. Y luego yo es que no he sentido nada diferente a otros juegos que juego a diario, ¿eh? Así que fíjate. Claro. Y no, y eso se casa muy bien con lo que decías antes, de que es un juego que, y lo que decía Nuria, que es un juego que a día de hoy sigue sintiéndose muy actual y jugándose muy bien. Porque estamos hablando de un juego con sus 30 años. 30 años, todo lo que ha pasado en 30 años. Y sin embargo, y todo lo que han cambiado los videojuegos y demás. Y sin embargo, se sigue jugando muy bien. A mí me hace mucha ilusión. De hecho, he estado jugando a Return to Monkey Island. Sí. Y realmente, ¿yo qué quieres que te diga? Mira, con todos esos años y hay pequeños matices de cambios. Pero en realidad se notan muy próximos. Y a mí eso me ha hecho mucha ilusión. Ha hecho pequeños cambios, pues alguna cosa que de interfaz y de poner pistas y de cosas así, que entonces no se llevaba. Aunque en la edición de especial ya sí las metieron. Pero en esto, en lo de coger y que se siga sacando un juego y esté tan cerca del juego de 1990, joder, pues oye, ni tan mal tiene que haberse conservado, ¿no? Así que, sí, no, sí, mira. Sí. Pues mira, me alegra que digas esto porque me has tenido en ascuas toda la semana. Yo estalqueando ¿Ah, sí? tu Twitter, digo, a ver si pone algún tweet sobre el juego, no sé, algo. Y como no habías puesto nada, digo, no sé si es que le está gustando o todo lo contrario. Pues, a ver, me está gustando muchísimo, pero no tengo que añadir prácticamente nada a lo que ha explicado antes Juanjo. Primero, tiene algo maravilloso y es que por fin nos podemos hacer una idea de qué quería decir, quería hacer Ron Gilbert con el final de Monkey Island 2. Y a mí me ha dejado muy satisfecho, sinceramente, lo que ha hecho. Que por supuesto no voy a decir nada porque después de 30 años lo hago aquí al pobre que lo escuche y le hacemos el spoiler de su vida. O sea, eso no se hace. Y luego he seguido, yo voy por el capítulo 2 porque no he podido jugar mucho, en parte por culpa de este informe. Quiero decir, por la vida en general, sí. Que hay que trabajar y esas cosas. Y después pues preparar un poco esto. Y lo he dedicado pues a investigar un poco. Y he jugado menos de lo que me habría gustado, pero me lo estoy pasando pipa. La verdad, está muy bien. También me está gustando el apartado gráfico, cosa que con las fotos no me convencía tanto. Y sin embargo, viéndolo en acción y demás, los fondos son muy chulos, los personajes te haces a ellos enseguida y la verdad es que es disfrutable. Y bueno, es sinceramente es lo de menos. Lo que está en genial son los diálogos, son el ambiente, sentir además los momentos de nostalgia, porque hay cosas que están muy relacionadas a los otros juegos de la serie, pero que se puede jugar sin haberlo hecho. De hecho, el juego lleva un resumen de lo que había pasado anteriormente. Está uh-huh. muy bien. La verdad es que por el momento yo tampoco puedo decir cómo terminará. A lo mejor en un momento dado digo, esto es una locura, ¿cómo se le ha ocurrido? Se ha cargado el legado de Monkey Island. Pero no sí, tiene pinta, sí. ¿Eh? Y creo sí, sí. Que si alguien lo conoce es el creador y lo que haga, pues oye, mira, fenomenal, ha quedado muy bien. Además hay una cosa que me ha hecho mucha ilusión y es que ha cambiado en la página de Return to Monkey Island de hablar del capítulo final de la saga a hablar de este capítulo. Uh-huh. Y hoy Ron Gilbert le han preguntado, bueno, pero este es el capítulo final, necesito saberlo, por favor, y me dice, me extrañaría que fuera el último. ¡Oh! Se vienen cositas. Así que, vale. A ver, también os digo, el nombre está bien elegido, Return to Monkey Island, porque es el regreso a Monkey Island. El juego del que vamos a hablar hoy no está tan bien. The Secret of Monkey Island, ¿cuál es el secreto? El secreto de Puente Viejo, ¿cuál es el secreto? Yo sé cuál es el secreto de Monkey Island. ¿Qué me dices? Bueno, sé dónde está el secreto de Monkey Island. Ah, vale. Bueno, ya vamos matizando. Sí, hay que matizar. Y luego, sé dónde está, pero no he podido cogerlo. Pero sí que lo dijo hace unos años Dave Grossman, uno de los guionistas, dónde estaba el secreto de Monkey Island, y solo está en una de las versiones que salió de Monkey Island, de las que luego nos hablará. ¡Oh! Así que, pues si te acuerdas, luego menciónalo, ¿eh? Cuando hablemos de las versiones, que no se te olvide, porque yo quiero saberlo. No. Pues me parece, es posible que el secreto de Monkey Island esté en Return to Monkey Island, imagínate. Uf, pues ya está, ya me ha parado la cabeza, en fin. Pero antes de eso teníamos donde estaba ubicado y todo. Había así pistas, que ya, vale. Ya lo cuento luego, sí. Vale, perfecto. Bueno, antes de continuar, y ahora vamos a contar un montón de cosas, cómo hemos pensado este programa, tengo que decir que en ocasiones, por ejemplo, Traides ha mencionado al señor Púrpura, se ha referido a él como Juanjo. Se llama Juanjo. Lo digo porque a lo mejor hay alguien que escucha el nombre de Juanjo y se piensa que es nuestro Juanjo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? No, es que se llaman igual. Entonces, para que nadie se líe, por eso yo lo llamo señor Púrpura. Ya está, era simplemente ese pequeño matiz. Pero evidentemente en su vida diaria en el DNI no pone señor Púrpura. Y bueno, que yo soy Sergio, que voy a intentar aquí estar a la altura, pero que sí que os pido a los demás, por favor, que si en cualquier momento tenéis algo que contar, que apuntar o lo que sea, que no os cortéis, porque estamos para eso, para compartir todo lo que hemos vivido con este juego. Y a los oyentes, ahora empieza lo bueno. Simplemente contar que hay dos bloques, que vamos ahora a hablar, como siempre, de nuestras experiencias, del desarrollo, de la música. Luego haremos una pausa y después de la pausa hablaremos largo y tendido de momentos clave del juego. Así que ya depende de cada uno si decide escuchar este episodio hasta la mitad, entero o directamente nada. Esto es un podcast, va a quedar grabado, lo puedes escuchar el día 1 o dentro de 10 años si los servidores siguen ahí. Yo creo que eso es importante matizarlo. Y ahora sí que sí, creo que es importante sumergirnos en alta mar, en nuestro barco que nos hemos confeccionado para la ocasión. Porque vamos directamente con la pregunta habitual que nos va a poner en el mapa, en el punto de partida, que es saber nuestra conexión con Monkey Island. Probablemente los oyentes aquí más longevos, más veteranos, sabrán del vínculo, por ejemplo, de Atreides, pero no el de Señor Púrpura, el de Nuria o el mío, que también se puede más o menos intuir. Voy a empezar contigo, señor Púrpura, a ver, más o menos lo has dejado entrever, pero ¿cómo empieza esa relación, ese idilio con The Secret of Monkey Island? Bueno, pues en mi caso es un poco particular, porque cuando era pequeño, en la comunión, como era típico entonces, pues me regalaron mi primer ordenador. Y era un Pentium 386, de estos bastante clasicotes, si lo comparamos con lo que hay a día de hoy. Era un amigo de mi padre, le dio a mi padre un disco que ponía la palabra Lucas en negro. Yo ya sabía por aquella época lo que era Star Wars y todo eso, ¿no? Entonces perfectamente sabía un poco de dónde venía la cosa. Y nada, pues yo puse el disco ese. No tenía ningún juego en el ordenador en ese momento. Recuerdo que mi primer videojuego en el ordenador, ya venía yo un poquito de las consolas, pero en el ordenador no había tenido la oportunidad de jugar aún. Era un programa que se llamaba 3D Home Edition, que era un programa de arquitectos para crear tus casas, hacerlas con diseño de arquitecto y para poder pasearte por ahí en 3D. Y yo a eso le echaba pues horas incontables. Pero no parece muy divertido, ¿eh? Siento decirte. Claro, es que la gracia es que la historia la rellenaba yo con mi cabeza, ¿no? Entonces, era una especie de Sims, pero sin lo interesante, ¿no?, de los Sims. Bueno, pues pongo el disco este de Lucas y mi sorpresa es que hay un montonazo de ejecutables que pone un montón de nombres, algunos me suenan, otros no. Recuerdo que ponía Loom, recuerdo que ponía Indie, Fate, todo eso .s o .bat, que eran las dos versiones que había, y uno que se llamaba, pues evidentemente, Monkey, ¿no? Monkey 16 y Monkey 256. Pues nada, yo le doy al Monkey 16 y pruebo, bueno, fui probando un poquito todos los videojuegos que había ahí, pues ya por los títulos algunos se lo podrán imaginar, ¿no? Algunos de los grandes clásicos del PC y de la historia de lo que entonces era Lucasfilm Games. Y claro, me encuentro con este Monkey Island, empiezo a ver, primero con la versión de 16 bits, tuve suerte de probarlo un poco en orden, ¿no? Aunque luego me quedaría con la de VGA. Y me acuerdo que era un viernes por la noche, o sea, fíjate si tengo vívido el recuerdo de lo que me impactó ese juego, porque además coincidió con que el tono de toda la isla era también de noche, ¿no? Entonces como que me metí de pronto mucho en la historia y esa noche yo creo que me acosté por primera vez, pues teniendo en cuenta que yo tendría 11 años, creo recordar, y esos 11 años, pues me acosté casi a las 2 de la mañana a instancias incluso de mis padres, ¿no? Me volví a despertar, encendí el ordenador, digo, yo tengo que seguir jugando a esto, ¿no? Porque me metí en el mundo como, vamos, yo creo que pocas veces me he inmiscuido tanto y he hecho un proceso de inversión tan profundo como hice siendo un niño con ese videojuego. Y nada, y tuve la suerte de que en ese disco de Lucas, pues había un montón de clásicos más hasta llegar al Día del Tentáculo y al Sanimax, ¿no? Que eran cronológicamente los últimos que había, pero vamos, ya te imaginarás, pues para un niño de esa edad, descubriendo un poco lo que era todo el mundo del ordenador y ese disco que por suerte aún mantengo aquí, aún guardo con cariño, no sé si funcionará siquiera porque mi ordenador actual no tiene ni siquiera lector de... ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, sí, muchísimo. Pero vamos, lo recuerdo, ya te imaginarás, con un cariño. O sea, enorme. Todo llegó con un disco en el que ponía el nombre de Lucas. Que además Lucas, para ti, tiene también un significado muy especial. Por si alguien no lo sabe, aparte de tener tu propio podcast, colaboras en La Fosa del Rancor, que es, yo creo que, el podcast de referencia sobre Star Wars. Podríamos hacer otro especial de Star Wars y desde luego ahí también nos contarías durante horas lo mucho que te atrae ese universo y la figura del propio George Lucas, ¿no? Sí, sí, vamos, es una figura yo creo que fundamental, tanto para entender el medio del videojuego como sobre todo, evidentemente, el cine. Pero sí, la verdad que Star Wars es otra de las pasiones de mi vida, a la que también le dedico bastante tiempo. Saludo también, aprovecho para saludar a mis compañeros de La Fosa de Rancor, que sé que son oyentes de este programa. Y también tuve la suerte de que había varios juegos de Lucas, ¿no? Que seguramente aquí al compañero Trader le sonarán, ¿no? Como el X-Wing, el TIE Fighter y el X-Wing versus TIE Fighter, que también estaban ahí, que jugaba yo con mi joystick, como si un piloto se tratase, o Dark Forces. Y en definitiva, yo lo que puedo decir es que tuve mucha suerte, ¿no? Porque seguramente pues hubiese tardado muchos más años en entrar en lo que es el mundillo de la aventura gráfica si no me hubiesen dado este CD mágico para mí. Claro, y además yo pienso, una versión niña tuya, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la noche, todo ese tiempo no es como ahora que... Fíjate, la versión que yo he jugado de Monkey Island, que ya lo contaré, tengo un botón que me va dando pistas. En aquella época eso no existía. Imagino que todo ese día que estuviste jugando, durante mucho tiempo sería prueba y error, ¿no? Como eran los cánones del género. No recuerdo el tiempo que tardé en pasármelo, pero claro, porque el tiempo es un poco relativo, ¿no? Y cuando eres niño tienes la sensación de que los días se alargan enormemente. Pero yo lo recuerdo como una franja temporal muy, muy larga, porque lo que dices tú, no tenía acceso a revistas. Yo vivía en un pueblo en ese momento de, vamos, 10.000 habitantes, un pueblo muy pequeñito. No tenía acceso a internet en ese momento porque aún tampoco existía. Entonces todo tenías que hacerlo en base a ensayo y error, claro. Y hay algunos puzzles que son bastante, bastante puñeteros porque... Tienes que coger y meterte un poco en el tono sarcástico de la obra para llegar a entenderlos, cuando no aprender a entrever un poco el significado que tiene en su palabra inglesa original, como ocurre con un famoso puzzle de Monkey Island 2. Pero vamos, todo ensayo y error. Y tengo muy fresco también el último día que me lo terminé, que fue también hasta las tantas de la mañana. No sé cómo lo conseguí, porque no me dejaban estar tanto tiempo con el ordenador. Y para mí fue un logro personal enorme. Wow. A ver si hoy podemos conseguir evocar ese sentimiento cuando contemos muchas cosas, muchos puzzles. ¿Y qué intentamos nosotros hacer? Porque a mí me fascina de las aventuras gráficas, a la hora de diseñarlas, que hay un componente psicológico. Es ponerse en el papel, más que con otro tipo de propuestas, en el papel del jugador y pensar cómo creo yo que la persona que se pone a los mandos o con el ratón va a intentar salir de este entuerto. Y muchas veces, y en este juego se ve, se aprovechan de esa mentalidad racional y lógica que muchas veces aplicamos sin pensar en las aventuras gráficas. Ahí lo voy a ir dejando, pero vamos a seguir. Además me gusta porque vamos a ir intercalando opiniones de personas que lo vivieron en ese entonces, con ese disco que ponía Lucas y estaba ahí, bueno, el elixir, prácticamente el cáliz con todas las aventuras de la compañía, a Nuria, que claro, tú eres de mi quinta, es otro rollo, ¿eh? Exacto, yo vengo al presente. pues sí, yo lo he jugado, como comentaba, a partir del informe de misión. O sea, mi vinculación con el juego ha sido realmente gracias a este informe, ¿no? Yo tengo que decir que hay gente que cuando puse en Twitter que lo estaba jugando con un, abro paréntesis, guía, porque yo las aventuras gráficas últimas que he jugado las he jugado en un modo cooperativo falso, porque juego a través de Discord con un amigo en el que yo comparto pantalla y entonces yo voy avanzando y él me va diciendo, ahora ya no sé qué hacer, pues Nuria, tienes que ir por aquí o tienes que hacer tal, ¿no? Más que nada porque pues no tengo el tiempo que teníamos cuando teníamos 10 años, no puedo estar 5 horas para hacer un puzzle, ni 2 días. Entonces, bueno, yo he jugado de manera diferente, ¿no? Es cierto que probablemente no tengo y ni voy a tener nunca los feelings que podría haber tenido si lo hubiese jugado de más peque, pero también me gusta este modo de jugarlo, ¿no? Porque es una manera de compartirlo. Yo echo mucho de menos los juegos cooperativos locales, que es una cosa que me gusta mucho porque es una manera de socializar. Y es una manera en la que lo disfruto mucho. La verdad que gracias a esta manera de jugarlo, le he sacado mucha chicha. Porque he podido no atraparme, que también es una cosa que a mí me daba mucho miedo, porque la verdad que tengo muchas virtudes, pero la paciencia no es una de ellas. Entonces, el hecho de poder jugarlo con una persona que me guíe, que me ayude y que también lo haya jugado en su momento, porque esta persona que también escucha estos programas sabe un poco de qué va la cosa porque ya ha jugado. Entonces, claro, no iba de cero, ¿no? Entonces, era una manera... Y yo creo, fíjate, yo creo que también es satisfactorio para la otra persona que te ayuda porque en su cabeza está pensando, ay, a ver qué hace, seguro que se equivoca. Es como que controla la información y eso también es muy placentero, tanto para el que juega, que te está ayudando, como el que te ayuda. Exacto, y también la otra persona también tiene otra visión, ¿no?, del juego, que lo jugó como Atreides y como Señor Púrpura en su momento. Entonces, claro, el ver también cómo lo puedo sentir yo, lo puedo interpretar yo, ver que los chistes, ¿no?, también lo comentaba en otro programa, el hecho de ver los chistes y ver... digamos, la historia no parece un juego antiguo. Yo también lo decía en otro programa, el por qué no se hacen juegos divertidos. Yo he sacado carcajada con este juego. Sí, es un juego. Y es un juego en el que no hay, digamos, mucha acción, ¿no? Que al final estoy disfrutando del diálogo. Entonces, bueno, no sé, yo lo he disfrutado mucho. Cuando has empezado a poner la música del principio, he tenido un sentimiento que me ha sorprendido, porque he sentido nostalgia de un juego que me he pasado hace 2 semanas. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! Es como, bueno, no sé, creo que es un juego al que le he cogido mucho cariño, porque yo me gustan mucho los piratas, o sea... soy muy fan de Piratas del Caribe, todo el tema de pirata, no sé, como que me gusta, me gusta la estética y me gusta pues lo desvergonzado que es, ¿no? Digamos, el entorno piratil. y lo he disfrutado mucho, la verdad que me ha durado solo 6 horas y media, que claro, es lo que decíamos, ¿no? Si tienes a alguien que te guíe, pues es más fácil. Poder acabarlo. Yo creo que también el hecho de que no me haya durado mucho, también lo disfruto, porque yo soy una persona que reivindica los juegos cortos. No digo que en este caso sea un juego corto, sino que, bueno, pues a mí me ha durado poco porque he tenido una guía en concreto. Y también reivindicar el hecho de que no pasa nada que la gente use guías. Es decir, están, pues se pueden usar o no usarlas. Simplemente están ahí y no entiendo por qué hay gente que reprocha a la gente que usa guías. Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema. Sí. Y eso, yo también, si no, me ha pasado como a ti, yo he jugado a la Special Edition. Entonces lo que hacía era cuando... Porque yo, es verdad que el juego... No, o sea, yo no sabía ni que el típico meme de cállate ya, bla, bla, bla, bla, bla, que no vamos a decir aquí todo lo que dice, no sabía que era de este juego. Entonces, recuerdo ese momento, empezar a reírme y decirle a mi amigo, hostia, que el meme es de aquí. Es como, ¿no? Como sí, sí. Me pareció muy guay también descubrir eso. Entonces, cuando ya había según qué zonas, como sobre todo cuando había primeros planos de caras o según qué tipo de apartados, sí que quería ver cómo era, digamos, el diseño original. Que por otro lado, me parece también súper chulo. O sea, si hubiesen podido adaptar eso a nuestro idioma, yo lo hubiese jugado en original. Porque no me dolía. Sí, sí, sí, eso es algo de esta versión, que imagino que luego también entraremos, las diferencias. Sí. Pero bueno, que muy interesante y hay que hacer ese ejercicio que has hecho de valorar que no hay una forma única de jugar. Que además ahora yo creo que no es lo mismo jugar a Monkey Island en los 90, que no había tantos estímulos, que no es como ahora, que es que... todas las plataformas de streaming, todas las compañías de videojuegos se pelean por nuestro tiempo. Y tenemos tan poco, es tan reducido y hay tantos estímulos que es verdad que a mí me pasa, si yo me atasco en un juego, aguanto un poco, pero mucho no, porque sé que tengo otros tantos juegos ahí esperándome. Así que veo lógico, de hecho, en esa edición especial que ya mencionaremos más adelante, ese botón de consejos que funciona un poco como en Uncharted, como hace Naughty Dog, que la primera es una pista así lejana de quizás tu respuesta está en este sitio, sí, sí, y si le vuelves a dar cada vez es más insistente hasta que dice algo así como, yo qué sé, es que eres tonto, está justo ahí delante, cógelo, es así, y me encanta, sí. Vale. Sí, y ya por último, recalcar que yo soy una friki de guardar en dos slots diferentes y agradezco que me dejen guardar en dos slots diferentes, porque a mí me pone muy nerviosa saber que solo puedo guardar en un slot, porque pienso, ay Dios mío, y si luego quiero echar para atrás, ¿qué pasa? No voy a poder, me agobio. Entonces, yo soy siempre de guardar en dos slots diferentes y eso pues lo he agradecido mucho. Pues sí. Atreides, yo no sé si tú pudiste guardar en dos slots con esto de los disquetes y esas cosas, pero bueno, cuéntanos un poquito tu relación con este juego. Sí, claro, porque los disquetes se metían en el PC y se instalaba en el ordenador. No jugabas contra el disquete, claro, directamente. Entonces sí, además, siendo pecero, lo que yo estoy acostumbrado no es a guardar en dos slots diferentes. Es que normalmente puedo tener 10, 12, 14 partidas guardadas. Una carpeta. Sí, pero eso se ocupa del juego. Yo iba guardando, iba guardando, pero sobre todo acostumbrado a los juegos de sierra. Mira, una de las grandes cosas, a ver, yo empecé con King Quest V, que fue mi primer juego, el primer juego de mi primer PC, que era King Quest V, una aventura gráfica muy buena de sierra, la gran rival, bueno, ya hablaremos después de eso, la gran rival de LucasArts. Y luego seguramente el siguiente que debí jugar sería este Monkey Island. Y la diferencia es enorme. A mí me gustan los juegos de sierra, pero ahí podías morir con muchísima facilidad. Cualquier cosa que probaras que no era correcta, podías decir, estás muerto, espero que haya guardado partidas, wow, ¿sabes? Y había que repetirlo, que, entonces. Por supuesto, wow. Claro. Y había que repetirlo desde donde hubieras guardado tú, porque, señores, el autoguardado llegó mucho después. O sea, que ahí no lo había. Tenías que guardar tú. Entonces, yo siempre estaba muy acostumbrado a guardar. De hecho, para este informe, viendo las partidas que tenía guardadas de la última vez que jugué a Monkey Island, estoy solamente en la última parte porque solo te deja guardar creo que unas 10 partidas. Lo que para mí es empezar, ¿sabes? No hay nada y me faltan muchas por guardar. Pero bueno, yo sí soy muy de guardar. Y realmente lo que hizo este juego para mí, por lo que me enganché, porque si yo estoy en las aventuras gráficas es por King Quest V, eso seguro. Pero si me quedé fue por Monkey Island. Y es que fue un salto enorme. O sea, yo recuerdo cuando quedé allí, quedamos con unos amigos todos en casa de este amigo para jugar a Larry Laffer, el primer Larry. Que no voy a decir el título porque es impronunciable. El caso para mí es impronunciable, termino siempre con un esguince de lengua. Entonces, este juego se jugaba, eran gráficos Sega, 16 colores y se escribían los comandos directamente en inglés. O sea, si querías que fuera a un sitio, decías go to tal y lo tenías que poner. ¿Cómo te equivocarás el verbo? ¿Te equivocarás lo que tenías que hacer? ¿Te equivocarás cualquier cosa? Oye, pues pero salía que iba bien. Tenía un componente didáctico, aprendías también, ¿no? Idiomas y, o... Sí, y frustrante ni te cuento. Ya, también. Porque es que encima los Larry son divertidos, pero son muy picantes. o bueno, sí, dentro que cabe, porque no suele salir nada que no se pueda ver para niños. Pero bueno, el caso es que ahí estábamos nosotros adolescentes tan felices jugando a eso, y sí le pusimos mucho, fue bastante didáctico porque intentábamos a pasárnoslo. Pero tú imagínate de eso, encontrarte con que ya tienes los verbos directamente, solo tienes que clicar y te sepas mucho inglés o está en castellano, como fue el caso, y clicabas el verbo, pues coger, ver, dar, usar, lo que fuera. Fue un salto enorme y encima no morías. Y es que lo de que no mueras es una pasada, porque te da la posibilidad de probar todas las combinaciones que se te ocurran en la cabeza sin tener en cuenta si has grabado y tener que volver a cargar. Es que además, cuando cargas, o sea, te mueres, vuelves a cargar y demás, la inmersión en el juego se va a tomar por saco. Porque es no verdad. Es natural, no es, y, claro. Y la dificultad del juego ya no viene de a ver si me matan o no me matan, sino a ver si supero el puzzle. Que es otra. Y poderse avanzar en la historia o con los nuevos personajes o lo que sea, exactamente. Y ese fue uno de los grandes cambios. Y la otra cosa, la de coger, y que además te podías quedar atascado, porque bueno, tú lo has visto, los puzzles no son especialmente sencillos y no tenías una ayuda fácil. Yo tuve la micromanía en su momento o el patio del colegio, no mucho más. Entonces, lo que tenía de bueno es que te quedabas en una cosa, pero te podías ir a ver otras cosas, porque los puzzles tenías varias cosas que ir resolviendo y era, a ver, las alturas gráficas son más o menos lineales, pero tenías la posibilidad de hacer distintas cosas mientras tanto, y a lo mejor yendo a hacer otra de las cosas que tenías que hacer, encontrabas algo que te servía para lo que estabas mirando antes. Entonces eso lo hacía también mucho más ameno y eso no te lo solías encontrar. Entonces fue parte de lo que tú has dicho al principio del diseño que tiene el juego. Es un diseño que ha marcado durante generaciones a las aventuras gráficas y a otros juegos de aventuras directamente. Y a mí eso me enganchó mucho. También me llevé una sorpresa porque a mí me gusta mucho, bueno, tú sabes que me gusta mucho fantasía y la ciencia ficción. Sí. Y había leído un libro que se llama En Costas Extrañas de Tim Powers. Pero vamos, en mi vida lo había asociado. Luego descubrí, cuando jugué más adelante otra vez, que se habían fijado, o sea, se habían basado en buena parte en él. Pero es que, si lo lees, ves que es de lo más oscuro. Y es una aventura de piratas. También llega alguien que no tiene ni idea de ser pirata. Es un pez fuera del agua, que es lo que le gustó a Gilbert. Pero es más bien oscuro, sobrenatural, bastante de terror dentro de que es una aventura. Y sentido del humor no se lo encontré, ¿eh?, para nada. Por eso nunca lo asocié. Mira cómo puede cambiar el tono de una historia para que no caigas que en realidad tienes a Barba Negra en lugar de, y a otro también, en lugar de a Guybrush. Tienes al protagonista, a la chica y sin embargo, y todo, y el vudú. Y sin embargo no caí nunca. O sea, fue una de esas cosas muy peculiares. Así que nada. Hablaremos de influencias, sí, y esa es una de ellas. Así que mira, qué bien que en tu caso lo pudiste comprobar de primera mano. Me parece increíble. Una vez que jugué ya fue hace muy poco y esta vez me hizo mucha ilusión porque jugué al lado con una estatuilla de Guybrush con su espada y un pollo con polea en la mano. Así que eso estuvo bastante bien. Bueno, pues yo a estas alturas tampoco puedo aportar mucho más porque ya he hablado bastante, que realmente mi acercamiento ha sido ahora con esta Special Edition, que ha sido muy fácil acceder a él, que lo he disfrutado, que más allá de lo que ya he dicho, por no repetirme del diseño, del humor, de los personajes, me gusta que ya en la época siempre hay que poner toda obra en su contexto y entender lo que era en los años 90, en el año 90 concretamente, hacer un juego así y lo que se estaba haciendo. Y el hecho de retorcer los tópicos, que es algo que me ha llamado mucho la atención, la damisela en apuros, por ejemplo, el villano malísimo, y aquí ves al Echaque, fíjate, el héroe intachable, que ni mucho menos es Guybrush, creo que está muy bien y siempre busca una vuelta y te sorprende incluso a alguien con una mirada del año 2022. Y eso es lo que yo quería resaltar, más allá de todo lo que habéis señalado ya. Y antes ya de meternos en el desarrollo, en esas influencias que ha mencionado Atreides y demás, me gustaría hablar, aunque sea levemente, sobre la figura del pirata. Porque tiene algo que atrae muchísimo a muchísimas personas. A Nuria lo ha mencionado. Y la figura que nosotros tenemos del pirata en el imaginario colectivo es ese pirata con el sombrero, el loro, el parche en el ojo, la pata de palo, los tatuajes, las canciones que cuentan en el barco, el ron. Y creo que eso también tiene mucho que ver con lo que es el juego, el contexto, cómo transcurre todo. habla mucho, ¿verdad? Que el personaje sea un pirata, la picaresca que asociamos a él, hizo mucho para el ADN y el espíritu de The Secret of Monkey Island. Sí, hay que tener en cuenta aquí que sobre todo se basan en la época romántica que se considera de la piratería, ¿no? Que es la fase, por así decirlo, temprana, que es del siglo XVII al XVIII aproximadamente, ¿no? Y claro, todas estas obras en el fondo lo que hacen es beber de cómo se ha representado en la literatura en primera instancia, en la pintura, ¿no? Toda la figura del pirata como libertario, por así decirlo, y de ahí ha ido saltando poco a poco, por ejemplo, a través del cine, hasta las novelas y las grandes obras que conocemos a día de hoy, ¿no? Entonces, todas estas obras un poquito de la figura del pirata, bien como figura liberadora, que es lo que podemos ver, por ejemplo, ahora mismo en animes o mangas tan famosos como Piratas del Caribe, ¿no? O incluso en las películas de Piratas del perdón, de One Piece, sí. Que viene a su vez dado de la famosa novela de la Isla del Tesoro, pues ha ido reflejando históricamente hasta llegar hasta ahora, ¿no? Pero bueno, por si cualquier oyente quiere meterse un poco en el mundo histórico de la piratería, pues está muy, muy alejado de lo que realmente fue. Hay un autor que se llama Marcus Rediker, con K de kilo, que si algún oyente quiere investigar un poco sobre la edad dorada de la piratería, siempre situándonos dentro de la zona del Caribe, pues le recomiendo que se acerque ahí para que tenga un poco el contraste de lo que fue realmente todo aquello. Qué interesante. Es que es verdad, ¿eh? Y todos los tópicos que asociamos al pirata siempre bueno, el pirata de la ficción. Y la idea esa de un mar por descubrir tesoros y todo eso, sí, me parece fascinante, ¿eh? Quien le interese, mira, es buena idea seguir esa obra, como digo, que has mencionado. Pues yo creo que, si os parece, vamos a hablar en profundidad de lo que fue The Secret of Monkey Island, cómo empieza el germen y cómo se terminó convirtiendo en la obra que todos conocemos, que no es poca cosa, o no es baladí, como suelo decir yo, que sé que a Trades le gusta la expresión. Y es que vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo muy atrás, concretamente a 1979. Cuando el director de cine George Lucas funda Lucasfilm Computer Division, que era un departamento destinado a explorar formas alternativas de entretenimiento, del cual iban a salir firmas tan importantes como Lucasfilm Games, que sería la gran competencia de Sierra, como ahora veremos, y Pixar, así como varios contratos de colaboración con Atari, que curiosamente, ya lo voy adelantando también, fueron un revés para el propio George Lucas porque significó la pérdida de los derechos de explotación de Star Wars en el terreno de los videojuegos. ¡Qué curioso! Al cederlos, ellos ya no podían hacer juegos sobre Star Wars. De esta manera, ¿qué ocurre? Cuando ellos fundan Lucasfilm Games, esa división para el desarrollo de juegos, y empiezan a animarse y a pensar qué pueden hacer, se encuentran con ese muro, que no pueden recurrir a su saga estrella. Y creo una vez más que el contexto es importante porque cuando tratamos de rastrear una historia como esta, tenemos que tener en cuenta que en el 79 se crea esta división, como digo, alejada de lo que es el cine propiamente dicho, pero es que 2 años antes, en el 77, se estrena una película que todos vosotros conocéis más que bien, que es Star Wars. Se estrena en las salas de todo el mundo. Es un tema apasionante, que ya digo, yo creo que aquí el señor Púrpura conocerá muchísimo mejor que yo, y me refiero sobre todo a lo interesante de Star Wars, más allá de lo que cuenta, del mito del héroe y todo eso, es a lo vanguardista que resultó a nivel de efectos visuales y cómo en cierta manera, creo, también representaba la filosofía del propio George Lucas, de ir siempre un pasito hacia adelante y ese papel casi de visionario antes que llegaran otros. Por ejemplo, sí que es de dominio público que él fue de los primeros en animarse a grabar una película entera en formato digital mucho después con La amenaza fantasma. Y eso definía el espíritu de George Lucas, ¿no? Esa idea de ir siempre a la vanguardia. Sí, mira, algo muy interesante con respecto a Lucas es que siempre ha sido un pionero a nivel tecnológico, ¿no? Él siempre ha buscado ir más allá y tratar de establecer lo que él tenía en su cabeza directamente en sus futuras obras, ¿no? Star Wars, yo creo que incluso para el ámbito de los videojuegos fue absolutamente imprescindible. De hecho, una de sus pretensiones cuando él creó Lucasfilm Games, que ya lo has comentado tú, ¿no?, era que quería que su propio equipo encontrase su propia voz creativa, ¿no? De hecho, lo primero que les dijo es: no quiero que hagáis ningún videojuego de Star Wars. Que recuerdo que leí una entrevista de Ron Gilbert que decía: qué rabia, porque una de las cosas que más ilusión me habían hecho a mí de venir aquí a trabajar a esta compañía es precisamente que podía estar o que podía tener la opción de crear videojuegos de Star Wars. Y lo primero que me dice mi jefe de sección y el jefe total, que era Lucas, era que ni se nos ocurriese tocarlo, ¿no? Que, wow, que experimentásemos con cualquier género, que hiciésemos lluvias de ideas, que jugásemos a construir cosas nuevas, ¿no? Pero que no tocásemos absolutamente ninguna franquicia. Y otra cosa que buscaba Lucasfilm Games, que hasta ese momento no se había logrado, ¿no?, era coger todos los altos estándares, digamos, que se habían dado en las obras cinematográficas del momento, sobre todo en cuestión de efectos especiales, y tratar de plasmarlos en los videojuegos, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar un poco en el contexto de la época, hasta ese momento los diseñadores del videojuego básicamente se centraban en las mecánicas del juego, ¿no? La historia era un añadido, pero lo que se estaba buscando hasta ahora era que la historia tuviese, digamos, un papel dominante en lo que es toda la producción del juego, y que al igual que habían hecho las películas de Star Wars, empezando por la primera en el 77, tuviesen la inspiración de tratar de ir más allá a nivel de música y efectos, lo que para nosotros viene a ser de toda la vida mejorar los gráficos, ¿no? Aunque no solo los gráficos, sino también el sonido. Y yo creo que esa fue la punta de lanza que también dio Lucasfilm Games a lo que sería toda la industria para tratar de crear videojuegos que en su momento, no lo olvidemos, el primer Monkey Island era el portento tecnológico y visual de su época. Y yo creo que respondía muy bien a toda esta filosofía que quiso implementar Lucas. Qué interesante. Y también el caso de Pixar, que también tuve una época de documentarme mucho en la historia de la creación de la empresa y cómo prácticamente LucasArts apareció ahí como un mecenas que salvó la vida a ese estudio. Luego tuvieron problemas y conflictos, pero en un momento muy importante para la consolidación de lo que iba a ser un estudio de animación, porque al principio incluso vendían tecnologías a otros, ni siquiera se dedicaban enteramente al sueño de hacer películas, sí que fue muy importante la visión de George Lucas y su equipo. Por tanto, estamos en un clima que era propicio para la experimentación, que en Lucasfilm Games no iban a desaprovechar esa oportunidad. Y como digo, estamos en los años 80. Y en ese momento hay una empresa que ya ha salido mencionada de soslayo hoy, que estaba arrasando con una fórmula infalible. ¿A quién me refiero? Pues cómo no, a Sierra Online, que pasó de estar en una situación casi de quiebra absoluta a tocar las mieles del éxito en cuanto lanzó al mercado el primer King Quest, creado por Roberta Williams y su marido Ken Williams. Y ojo, porque, esto yo no lo sabía, está considerada como la primera aventura gráfica de la historia, el primer King Quest. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo digo? Porque cuando Lucas Games, Lucasfilm, se pone a darle vueltas al tema del desarrollo de videojuegos, ya tiene una competencia durísima que le va a poner obstáculos a la hora de intentar abrirse camino. ¿Alguno de vosotros ha probado el King Quest? Porque sí que creo que Atreides ha dicho que el primero que probó fue el quinto. Ahora nos lo cuenta, porque yo creo que era importante en un informe como este mencionar, aunque sea de pasada, Sierra y la figura de Roberta Williams, que ha sido crucial para lo que terminaría siendo el género, ¿no? Roberta Williams sí, ha sido un genio realmente. Cogió y la historia del King Quest fue curiosa, porque al fin y al cabo lo que ellos jugaban normalmente eran aventuras conversacionales. Y el caso es que pensó Roberta Williams, que a eso se le podían poner unos gráficos. Que por qué no se podían poner unos gráficos, e hizo un juego de asesinatos con esos gráficos y se vendió, pues, relativamente bien, mucho mejor de lo que se esperaban. Y claro, el siguiente paso pues fue una idea que tuvieron, que fue de King Quest, y la llevaron adelante. Y era un juego, pues bueno, con unos gráficos que ahora mismo se ven muy anticuados. Eso sí que no es muy difícil salvarlos, porque estamos hablando, no sé si son siquiera EGA o eran CGA todavía, con cuatro colores nada más. O sea, prácticamente muy anticuados y con todos los sistemas anteriores. Y consiguió juegos que una fantasía, que tenían una gran historia, tenían, cada vez fueron mejorando los gráficos y estaban cada vez mejor, pero con pegas muy importantes, que antes lo he mencionado un poco cuando comentaba, que hizo al bueno de Ron Gilbert, el principal creador de Monkey Island, escribir un decálogo que con el título de ¿Por qué las aventuras gráficas apestan? ¡Wow! Eso tienes que contarlo, si puedes, sí. Para el que no conozca la historia. Sí, claro. Es que la cosa está en que el bueno de Ron Gilbert cogió y fue crítico y autocrítico, porque cuando escribió en el año 89, él ya había sacado varios juegos, entre ellos el primero de Indiana Jones y la última cruzada. Entonces, lo que hizo ese decálogo y dijo, primero, la regla número uno, el objetivo debe ser claro. Cuando tú juegas, tienes que tener claro qué es lo que quieres conseguir. En Monkey Island tienes muy claro, aunque pueda cambiar en un momento dado, y luego entraremos un poco en cómo es el juego, no quiero entrar ahora, tienes un objetivo claro. La segunda regla, las tramas paralelas deben ser obvias. Es decir, no tienes por qué tener una sola trama, pero el jugador siempre tiene que saber dónde está y que esas tramas paralelas las pueda coger y saber a dónde le llevan, o por lo menos qué es lo que tiene que hacer. Tercera regla, vivir y aprender, que es lo que he mencionado antes que me gustaba mucho. No mueres, es decir, tú vas aprendiendo, vas haciendo pruebas, puedes ser creativo, potencia mucha creatividad. Claro. Y es que todas estas cosas no te las encontrabas en los juegos antiguos de Sierra, porque es la más famosa, pero las demás compañías que hacían videojuegos de aventuras gráficas seguía siendo igual. Y de hecho, perdona, voy a sacar a relucir el término favorito de muchas personas, pero el morir y volver a empezar y todo es la propia disonancia ludonarrativa. O sea, te rompe prácticamente con lo que te está contando. Tu personaje muere y vuelve a revivir. Exactamente. Es que era justo eso. ¿Cómo es eso? La suspensión de la incredulidad se va a paseo. Claro, completamente, sí. Estás metido ahí, estás creyéndote, pues eso, todas las cosas que pasan, de fantasmas, de no sé qué, y de repente, no, has muerto, inténtalo de nuevo. Claro, ya estás en un videojuego, no estás en la historia. Eso pierde mucho. También hay una cosa que hablabas tú del diseño y que lo dice aquí, los puzzles al revés. Es decir, no debes encontrar la solución antes que el puzzle. Lo que tienes que hacer es coger y, por ejemplo, si hay una grieta, tú coges y ves la grieta y más adelante encuentras la cuerda, ya en tu cabeza haces el clic de qué es lo que tienes que hacer. Claro. Y te sientes bien. Es una de las cosas que más satisfactorias de la aventura gráfica, de coger y descubrir cómo resolver un puzzle. Pero bien, porque si ya tienes la cuerda, tú llegas a la grieta y llevas la cuerda en la mano, pues pierde mucho, porque ya está hecho directamente, lo tienes ahí. Mientras que de la otra manera, coges y lo haces en tu cabeza. También tenía lo de los objetos olvidados. Y esto, de verdad, yo le doy las gracias y le pongo un altar. No puede ser que estés jugando Tekken Quest 6, lleves no sé cuántas horas, y en un momento dado te quedes colgado en el juego porque una puñetera flor que corre se había escondido, no la habías cogido en su momento, y no puedes seguir. Y tienes que empezar de principio. ¿Qué dices? O a lo mejor... Vamos, y ese es un ejemplo entre mil. O sea, muchísimos juegos. Y de lo que se aseguró Ron Gilbert fue de decir que cuando tú cogías y, por ejemplo, te marchas de Melee Island y vas a Monkey Island, todos los objetos que llevas son los que vas a necesitar. No te has dejado ninguno en Melee Island, no puedes dejarte ninguno. Si no, no avanzas para poder salir de allí. Claro, eso ahora nos parece básico, pero en aquella época, pues no. Claro, es que fíjate, en esto que cuentas tiene muchos paralelismos con la forma de contar en el teatro, en el cine, en cualquier medio expresivo. Es lo que se suele llamar el principio dramático de la pistola de Chekhov, que si tú en el primer acto hay una pistola colgada en la pared, en el siguiente capítulo tiene que ser disparada. Si no, no la pongas ahí. Pues igual, objetos que luego no valen para nada. O todo lo contrario, adrede. Quiero decir, claro. Si en un momento dado tú coges, pones algo ahí y tienes a la gente todo el rato, en realidad es que es un MacGuffin. Eso que es el secreto de Monkey Island, por ejemplo. Entonces, por eso digo. Pero bueno, y varias más, pero en esencia yo creo que nuestros oyentes harán una idea clara de cómo cambió lo que eran las antografías y por qué escribió ese decálogo, porque se hacían auténticas barbaridades a los pobres jugadores que se jugaban una aventura gráfica, que eran muy injustas, sinceramente, que te encontraban diciendo, pero bueno, y esto, la verdad es que como todos hemos sido muy sufridores en aquella época de los juegos que tenían eso, o bien en las consolas una dificultad disparada porque tenían que durar, o bien en las máquinas, en los arcades, porque tenías que echar monedas, o bien en las aventuras gráficas porque realmente te ponía muchas dificultades para que pudieras continuar con la historia. Entonces, bueno, aquí no es que precisamente Monkey Island, y lo habéis visto, sea fácil, pero por lo menos está muy bien diseñado. Y al final, cuando descubres algo, excepto un par o tres puzzles, que como has dicho antes, telita, lo descubres tú y tienes su lógica y no es por un error de diseño por lo que no avanzas. Sí, y aparte creo que se agradece mucho, al menos yo jugándolo en... Vuelvo con lo mismo, pero jugándolo en 2022, que ya tienes como mucho más recorrido, ¿no? De haber probado otros juegos, el hecho de lo que comentabas tú, Atreides, ¿no? De cambiar, digamos, de escenario y el no poder dejarte nada atrás y no avanzar, ¿no? Yo, una de las cosas que me daba como cierta angustia era, madre mía, si yo me dejo algo y luego avanzo, y si ese algo lo necesito para poder continuar, ¿qué hago? Se me rompe el juego. Entonces, era una de las cosas que sí que agradecí, y también se ve ahí lo bien diseñado que está el juego y lo bien pensado, ¿no? Y por otro lado, es verdad que antes lo comentabais, ¿no? El hecho del contexto pirata, ¿no? Yo he agradecido mucho el cómo se trata, digamos, lo que es el protagonista como pirata. Porque es verdad que tenemos una idealización de lo que es el pirata, que a mí me ha gustado mucho cómo se ha reinterpretado aquí. Porque sí que es el quiero ser One Piece, ¿no? Quiero ser el rey de los piratas, ¿no? Quiero ser tal. Sí. Pero, por otro lado, es como... no lo ves que sea que vaya a ser como una persona que vaya a hacer algo malo o uh-huh. No como que va como entre comillas con buena fe, no sé, sí, como pero que es más bonachón y que no tiene ni siquiera ambición, creo que precisamente esta semana Adrián Suárez, que tiene un podcast sobre narrativa y lo va a dedicar a personajes buenos, él decía que su personaje bueno favorito era Guybrush, porque es un tío que está a su bola, tranquilo, no quiere que lo molesten. Y es verdad, es como que va a lo suyo. Pero eso de que va a lo suyo precisamente tiene gracia. Hoy estaba leyendo una entrevista a Ron Gilbert en la que decía que en realidad los protagonistas de las aventuras gráficas son seres deleznables. Porque van a lo suyo completamente, son demasiado autoconscientes. Es decir, si tiene que coger y echar algo en una sopa y para que se vaya el cocinero y poder coger y entrar y coger algo, si el cocinero luego va a perder el trabajo, se queda en la calle y eso, a él le da igual, sigue con su vida. O sea, que a veces mirando desde cerca no aguantan mucho ese análisis. Sí. Sí, bueno, igual sí, pero no sé. Y también lo del viaje del héroe, ¿no? Yo creo que también es bastante real en este caso, el hecho de cómo tú ves cómo va avanzando la cosa y no lo veo, o sea, me lo puedo como llegar a imaginar real, ¿no? Entonces yo creo que también eso me hizo más empatizar con el juego, el hecho de ver que al final hace peripecias, o sea, a veces sí, ¿no? Hace cosas que, bueno, que obviamente no existen porque es fantasía y demás, pero que lo puedo ver como bastante real y es una cosa que agradecí, no sé, creo que tiene bastantes cositas en todo el juego que en conjunto hace que pues lo que decíamos, que sea un buen juego. Es muy curioso esto que comentáis, ¿no? Porque mira, por ejemplo, el artículo que ha dicho antes Atreides sobre por qué apestan las aventuras gráficas, precisamente creo que fue la semana pasada, no sé si conocen los oyentes el blog de Indiefense, lo digo literalmente como se dice, que es de Miguel Fervenza, que yo creo que es uno de los muchachos que mejor analiza aventuras gráficas probablemente en nuestro país, en el sentido de la estructura, ¿no? Analiza muy bien cómo son todos los puzzles. Para él, los puzzles son el elemento narrativo fundamental y precisamente realizó eso, una traducción que tiene el mismo título, ¿Por qué apestan las aventuras gráficas y qué podemos hacer al respecto? Que lo traduce directamente del original de Ron Gilbert, por si alguien quiere pasarse por su blog y echarle un vistazo, ¿no? Y con Wow. respecto a los King Quest, a mí me pasaba igual de crío. Tuve la suerte de probarlos a posteriori del Monkey Island. No sé qué hubiese pasado si hubiese sido antes, pero se notaban mucho estos problemas, para mí problemas por lo menos de diseño, ¿no? Y es que yo perdía enseguida la paciencia, porque yo estaba acostumbrado a jugar Monkey Island y, como habéis dicho, centrarme en la historia, en los diálogos, en ver este puzzle, calentarme la cabeza a ver si podía solucionarlo. Y me di cuenta, pensando que esos videojuegos eran iguales, que si te descuidabas podías morir de la manera más inusual posible, ¿no? Entonces ya no te centras puramente en la narrativa o en la historia, sino que ya estás un poco, voy a hacer la analogía con el Dark Souls, que me perdonen los fans, pero con el miedo de que vendrá en la siguiente esquina, ¿no? Si habrá algo o alguien que me pueda matar. Y es curioso porque Monkey Island fue realmente, y en ese artículo se nota mucho, una respuesta, ¿no? A estos King Quest y a todo lo que Gilbert, y yo creo que en representación de una parte del público, a otra le gustaría muchísimo, claro, todo lo que no le gustaban de estas aventuras gráficas de Sierra. Y él comentaba que odiaba dos cosas. Primero, que estaba cansado de este mundo de fantasía, ¿no? A los dragones y mazmorras o cuentos de hadas. Él mencionaba también mucho al estilo Tolkien, que había impregnado todo el tono del videojuego y estaba cansado. Así que dijo, ¿qué puedo hacer? Pues voy a hacer fantasía, pero por otra vía, con piratas, porque como eso también es fantasía y por lo tanto va a vender bien, no olvidemos que es una compañía y al final tienen que vender. Pues decidió hacer una obra de piratas por eso, ¿no? Y luego vino toda la inspiración posterior que ya mencionaremos si queréis, que es lo de Piratas del Caribe Sí. y las obras, ¿no? Que hemos Eso es, comentado antes sí. de Tim Powers. Y con respecto a Guybrush, es también una reacción a las obras de Sierra, porque él decía que en primera instancia pensó en Guybrush como una especie de pirata experimentado, que en el fondo es lo que son todos los protagonistas de Sierra, ¿no? Si, por ejemplo, juegas Police Quest, pues directamente empiezas siendo un policía ya con bastante experiencia. Pero pensó, como también comentaba Nuria, que era mucho más interesante si el jugador o el avatar que va a llevar el jugador era también alguien inocente que se iba a adentrar en ese mundo por primera vez, ¿no? Porque a la misma vez que el protagonista se movía a lo largo de la historia, eso empujaba también al jugador, ¿no? O sea que responde a un diseño narrativo que es muy interesante, ¿no? Que yo creo que es el foco por el que este juego también se ha convertido en un gran clásico. Estoy de acuerdo. Es una de las cosas que más me gusta. Me alegra que lo digas porque eso de que cojas y empieces con él de esta forma tan original es genial porque en la mayoría de los juegos terminan, empiezas que tienen amnesia o están dentro de una celda. Pero aquí no, es simplemente me llamo Guybrush Threepwood y quiero ser un pirata. Y tí, sabe lo mismo que sabes tú de ser pirata. Lo vas descubriendo todo. Es realmente genial. Total, llegaremos hasta ahí. Estamos todavía en esa rivalidad entre Lucasfilm Games y Sierra. Y es que el problema que tienen en la compañía es ese, que no pueden usar la licencia de Star Wars. Y si uno hacía un estudio de mercado, parecía que lo que estaba petándolo era la aventura gráfica gracias a ese trabajo que hemos mencionado de los juegos de Sierra. Así que con las mismas deciden a sumarse a esa reciente moda y tiran de una marca con cierto tirón, como era hacer la adaptación de la película Dentro del Laberinto, la mítica cinta donde David Bowie interpreta al Rey de los Duendes y se tira todo el metraje marcando paquete, la verdad. Bueno, Pues bien, esa sería la primera aventura gráfica del estudio, pero de universos cinematográficos no podían vivir exclusivamente. Y es así como un año antes, uno de los programadores implicados en el desarrollo de otro juego que habían hecho llamado Chronicles Rift en el 85, recibió el encargo de comenzar a desarrollar una aventura gráfica, ahora sí, totalmente original, alejada de películas y licencias ya sentadas. Ese trabajador era Ron Gilbert y el juego resultante fue Maniac Mansion. Pero vayamos por partes, porque ya sabéis que aquí en el batallón somos muy de personas, de hablar sobre los que hacen esas obras que tanto nos gustan, porque esto no es una ciencia, no hay una entidad sin nombre que aparece, le da un botón y voilà, ya tienes tu juego. Y en este caso tenemos que hablar de quién es Ron Gilbert, que ya ha salido mencionado muchas veces, el protagonista de esta historia. Gilbert nació en 1967... igual que mi padre, por cierto, y creció en una pequeñita ciudad de Oregón como el hijo de un profesor de física en un colegio. Y eso, en cierta manera, iba a marcar su gusto por las matemáticas y la informática también. Ya en el instituto, él aprendió por su cuenta a programar y empezaba a hacer sus pinitos con pequeños programas que iba creando. Luego llegarían los 80 y sus primeros vínculos con la industria del videojuego. Él se gradúa y empieza a trabajar programando juegos arcade para la Commodore 64. Curiosamente, tengo que decirlo, ninguno de ellos llegó a ponerse a la venta y la compañía, por consiguiente, tuvo que cerrar. Y en esa búsqueda de empleo, que bueno, tiene su carrera, su diploma, como tantos jóvenes en el mundo de hoy, es como da con Lucasfilm Games, que están buscando a gente. Y como todos los inicios, él llega, pero no es que tuviera grandes responsabilidades a su cargo, ¿eh? De hecho, era un programador más sin apenas voz ni voto. O al menos así fue hasta 1985, cuando está hablando con un artista de la compañía, Gary Whitnick, y dicen, oye, ¿por qué no hacemos un juego que podría tener este tono, este tinte? Venga, vamos a proponerle este proyecto a los mandamases de la compañía. Y esa iba a ser su oportunidad de desarrollar ahora sí su propio videojuego, el ya mencionado Maniac Mansion, y que giraba en torno a una tenebrosa mansión victoriana habitada por un científico loco, su descendencia y extraños alienígenas. Y hay cosas interesantes que decir, ¿eh?, sobre Maniac Mansion. La más sonada, y esto va al hilo del propio Monkey Island, es que Ron Gilbert programó lo que estaba a medio camino entre un motor de videojuegos y un lenguaje de programación llamado, en honor al proyecto para el que se escribió, Script Creation Utility for Maniac Mansion, que todo el mundo conoce como SCUM. El juego salió en el 87... fascinó a la crítica, pero no logró alcanzar esas ventas espectaculares que tenían los juegos de Sierra y su saga King Quest. ¿Conocéis Maniac Mansion? Esos inicios de Ron Gilbert y sobre todo de un motor como SCUM que va a aparecer literalmente dentro de Monkey Island. Sí, por supuesto. Yo tuve la oportunidad también de jugarlo en este famoso disco de Lucas y la verdad que me daba incluso miedo este juego, ¿no? Luego descubrí que era una parodia de todas las películas de clásicas de serie B, ¿no? Con el clásico monstruo científico perturbado y jóvenes que van a tratar de salvar un poco el día, pero me sorprendió muchísimo. Lo que pasa es que fue un videojuego que el primer recuerdo que yo tengo de él, a nivel de sensaciones, es que me agobió. Me agobió porque de pronto me encontraba una libertad enorme dentro de toda la mansión, una libertad que ya se trasladaba al propio principio, ¿no? Donde podías elegir tres personajes de todo el grupo de amigos que te proponían para jugar. Y luego, claro, cada personaje tenía sus líneas de diálogo diferentes, podía entrar en zonas diferentes de la mansión, y a mí la verdad que en primera instancia no estaba acostumbrado a tanta libertad dentro de los videojuegos que había jugado en ese momento, Y me agobió bastante, ¿no? Me agobió. Recuerdo que me estresó un poquito. Luego ya una vez que entré y fue descubriendo poco a poco todos los detalles, me gustó muchísimo. Lo que pasa es que este lo jugué después de Monkey Island, porque siendo un crío me llamó más la atención el primero por los gráficos. Y claro, notaba mucho varios de los defectos que sí que se irán puliendo en los sucesivos videojuegos que van a ir saliendo, incluso dentro del propio Monkey Island. Y este no hemos tenido versión moderna, o sea, no, creo, ¿no? O sea, no se puede jugar a día de hoy como he jugado yo con gráficos actuales. No, Hay no. versiones que se pueden jugar que han ido haciendo usuarios, ¿no? Que han ido puliendo algunos detalles, mejorándole, por ejemplo, el color, mejorándole un poco la música y demás. Pero oficialmente, por lo menos hasta donde yo sé, creo que la versión propia que hay es esa. Está esa versión, la de PC, y también tenemos una versión para NES, que en este caso es inferior a la de PC y que es mucho más recomendable la primera. Y hay rumores de que se va a sacar una versión actualizada de Maniac Mansion, pero son literalmente rumores. Leído de un desarrollador que había trabajado en Return to Monkey Island y que dice que lo siguiente no quiere decir nada, pero seguramente vaya a ser Maniac Mansion. A ver, me gusta mucho las gráficas, así que me agarro a un clavo ardiendo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es lo que han dicho. No, hay una forma de jugarlo que es como yo lo jugué y es en The Day of the Tentacle, incluye dentro del juego el propio Maniac Mansion entero, pero es con los gráficos de la época y demás. Entonces está también en el remake que hicieron hace 3 o 4 años. O sea que cualquiera puede jugar los dos por el precio de uno. Pero hay que reconocer que el apartado gráfico, pues oye, es de la época y está muy superado. Así que estaría muy bien que hicieran como hicieron con los otros juegos de LucasArts, un remake como Dios manda, y que se pueda jugar bien porque el juego era muy ingenioso y muy divertido. Aunque, como muy bien apunta el señor Púrpura, tenía cosas que se han quedado mal y que posteriormente se han corregido. Pero bueno, oye, es un juego muy divertido en esencia y merecería la pena poder jugarlo bien. Claro, y es parte de la historia para llegar a Monkey Island. Por eso creo que era también fundamental comentarlo, porque hay que hacerse la pregunta, ¿cuándo nace la idea realmente tras este juego, tras The Secret of Monkey Island? Pues para responder a esa cuestión hay que situarse en el año 88, ¿vale? Al poquito de terminar el desarrollo de otro conocido juego de Lucasfilm Games, que se llamaba Zack McCracken and the Alien Mindbenders, no es un nombre muy fácil de recordar, todo hay que decirlo, y mientras estaba pasando el fin de semana en casa de un amigo, a Ron Gilbert se le empiezan a ocurrir ideas sobre una historia de piratas. Y así es como se sienta rápidamente a escribir un primer borrador que pueda servir un poco para presentar a los mandamases, a los jefes del estudio. Y ese temprano esbozo contaba ya con un villano y algunos personajes que, aunque en aquel momento no tenían ni siquiera nombre, si uno rasca un poco, interpreta que se refiere a LeChuck y a Elaine. Lo más llamativo es que quien estaba totalmente desaparecido de este borrador era Guybrush. En ese documento temprano aún faltaba el que sería el protagonista de la historia. Y con las mismas, Gilbert propone que sea una especie de compendio de historias cortas sobre piratas. Bueno, cuando lo dice, da su speech, las sensaciones inmediatas son muy positivas, le dan luz verde. ¿Cuál es el problema? Que la producción iba a paralizarse ya desde el comienzo porque los diseñadores del estudio estaban inmersos en la creación de otro juegazo como es Indiana Jones y la Última Cruzada, una de esas aventuras gráficas que me consta que también conquistó el corazón de muchos. No sé si es el momento de detenernos en este juego, porque al final esto se va a convertir en un informe de misión sobre Lucasfilm Games en general y no tanto sobre Monkey Island, pero sí sé que algunos de vosotros lo conocéis más que bien. En fin, el caso es que tras terminar el desarrollo en el 89, al fin Ron Gilbert puede continuar con The Secret of Monkey Island, que por cierto, al principio se llamaba Mutiny on Monkey Island, que en español sería algo así como motín en Monkey Island. Ojo, porque si esto ya llama la atención, el tándem que hay detrás del proyecto es de los que quitan el hipo. Al ya conocido Ron Gilbert se suman el diseñador Tim Schafer y el programador Dave Grossman, una tríada, bueno, que ha dado muchísimas alegrías al mundo. De hecho, yo creo que a vosotros, si os digo estos nombres, se os pone la piel de gallina. O sea, yo paso el dedo por encima del brazo y me pincho. O no es así, porque Tim Schafer tiene telita. Ron Gilbert ni os cuento, y Dave Grossman más de lo mismo. Claro, es que es curioso pensar que estos tipos en ese momento eran novatos, sobre todo Tim Schafer, que fue el último en llegar al grupo de programadores y escritores principales de Monkey Island. Y a día de hoy son, pues seguramente, Tim Schafer, yo creo que es el más conocido junto con Ron Gilbert. A Grossman creo que se le conoce más quizás en el ámbito anglosajón, porque se ha metido más ha seguido más en el mundillo de las aventuras gráficas de bajo presupuesto, aunque él tiene su propia empresa y luego ha ido trabajando con otras empresas, ¿no? Como la propia Telltale Games. Pero a día de hoy, Ron Gilbert pasó la historia por Monkey Island, no tanto por todos los videojuegos que ha hecho, porque ya comentaremos que después, una vez que sale de Lucasfilm Games, él se dedica a otro ámbito como son los videojuegos para niños, pero Tim Schafer es, sin lugar a dudas, creo yo, uno de los autores importantes dentro del mundo del videojuego. Y subrayo esto porque no hay tantos autores dentro del mundo de los videojuegos, ¿no? Todos conocemos a los clásicos, pues Fumito Ueda, Hideo Kojima, etcétera, ¿no? Pero no hay tantos, especialmente en el ámbito occidental, autores. Y yo creo que Tim Schafer, incluso fuera del mundo de las aventuras gráficas, o puede que especialmente fuera del mundo de las aventuras gráficas, ha hecho muchísimos grandes trabajos y es uno de los grandes como tal. Sí, tenemos recientes Psychonauts 2, por ejemplo, que ha tenido muy buenas críticas y ha estado nominado al mejor juego en los premios de la crítica. O sea que sí, es muy conocido. Y de Grossman, como tú dices, pues no tanto, pero bueno, por ejemplo, participó en Tales to Monkey Island, volvió para que por lo menos tuviera un poco de los que habían estado en el original cuando se hizo en Telltale y no sé, también es un buen autor. Son dos autores muy buenos, sabes, que al final me gusta mucho. De Tim Schafer, por ejemplo, me gustó porque cuando empezaba Kickstarter, él metió en Kickstarter Broken Sword, no, la otra, Broken Age, su aventura gráfica. Y entre esa y Broken Sword fue cuando hubo un pequeño revival de las aventuras gráficas y más gente estuvo haciendo a través de precisamente Kickstarter. Y Broken Age funcionó muy bien, batió en ese momento el récord de Kickstarter de una financiación y pudo hacer la aventura como quiso. Luego, por supuesto, como todo Kickstarter, no salió a tiempo. Al final tuvo que sacar una primera mitad y meses después la segunda para poder coger y jugar la aventura completa. Pero bueno, eso es lo de Kickstarter del día a día. Lo importante es que siempre ha estado en la vanguardia intentando cosas distintas, sean aventuras gráficas o sean aventuras simplemente, pero con mucha imaginación y mucho sentido del humor. Y no sé, a mí son dos autores que me pareció genial que estuvieran ahí. Ahí los empezamos a ver realmente. Además, es que había jugado el juego de Ron Gilbert, el de Zack McCracken, decía que lo había cogido y lo había jugado y lo había devuelto porque cuando fue a presentarse es que no tenía un duro. Entonces no podía coger, comprarse un juego como tal, sino que tuvo que coger, jugarlo y devolverlo. Increíble. No, yo a Tim Schafer lo tengo en mucha estima, no por las aventuras gráficas, sino por un juego que yo sé que para muchos es una mamarrachada, como es Brutal Legend. Porque Brutal Legend, hombre, menuda es música, un juego que además salió en mi época de adolescencia, que estaba yo pasando por mi época heavy. Y claro, cuando tú ves ahí a personalidades del mundo del rock y del heavy como Lita Ford, Ozzy Osbourne, Rob Halford, Lemmy Kilmister, o sea, estaban todos. Y encima el prota era un moderado del actor Jack Black, que hizo la mejor película del mundo mundial, que es School of Rock. Así que estaba todo ahí metido y dije, bien, Tim Schafer, la ahí vi en el cine. Era maravillosa, sí. Me encantó. La música era muy buena. Sí, brutal. Pues eso, hecho ese pequeño inciso, había que contarlo. Vaya, tres nombres tenemos aquí. Y me encanta pensar en cómo muchas veces la inspiración llega a través de lo más mundano. una lectura en el metro, una película vista a desgana, conversando con los amigos después de un duro día de trabajo. Y en este caso, Schaffer, Grossman y Gilbert eran grandes aficionados a las películas de Errol Flynn, que era un actor que solía interpretar a héroes o aventureros temerarios. Y uno de los trabajos que había hecho más conocidos este intérprete fue El Capitán Blood, una cinta de 1935 que iba a ser de gran ayuda precisamente para idear una de las escenas icónicas del juego. ¿A cuál me refiero? Al famoso duelo de insultos, porque no es de espadas como tal. Y es que los tres creadores se dieron cuenta de que los piratas en esas películas que veían tantas veces normalmente soltaban un chascarrillo o se burlaban de sus rivales en lugar de atacarlos, por lo que empiezan a pensar y dicen, oye, ¿y si convertimos lo que en otros juegos es un combate sin más en una especie de partido de tenis de a ver quién lanza el improperio más ingenioso al contrario? Bueno, una locura, y entre las frases que podemos soltar, me he apuntado algunas para que no se me olviden, aunque sé que algunos las memorizáis porque no quedaba otra. Por ejemplo, la de mi lengua es más hábil que cualquier espada, y la respuesta era, primero deberías dejar de usarla como un plumero, o una vez tuvo un perro más listo que tú, te habrá enseñado todo lo que sabes, era increíble. O, ¿cuál era la otra? Ah, sí, si tu hermano es como tú, mejor casarse con un cerdo. Y respondía, me haces pensar que alguien ya lo ha hecho. Era siempre así un tomadaca interesantísimo. Y me ha fascinado descubrir que para la creación, para la escritura de estos insultos, les echó una mano el escritor Orson Scott Card, que era el autor de la novela El Juego de Ender. En una de estas visitas al rancho Skywalker, que era la sede de Lucasfilm, echó una mano. Y es increíble, ¿eh? O sea, cómo las influencias de las películas de piratas, de incluso un escritor de verdad ayudó a hacer esto de los insultos. Y maravilloso. Pues sí, además, me sorprendió la primera vez que me enteré, porque la verdad es que Orson Scott Card parece cualquier cosa menos un tío divertido. Claro. Súper serio. Además, en los últimos años se ha convertido en una especie de talibán que, con opiniones realmente repugnantes sobre los homosexuales y todo lo demás, que realmente eso. Pero en aquella época la cosa era muy distinta. Y bueno, hay que aclarar también que es mormón. Y que eso también influye en su forma de esto, sí. Pero el caso es que esto lo hizo porque estaba trabajando por un proyecto de Spielberg, fue al Rancho Skywalker, y el caso es que le engancharon. Y lo escribió con sus niños, con sus dos hijos. Anda. Y dice que mejoraron mucho la escritura gracias a esto. Sí, al final son chistes más o menos divertidos, pero bastante inocentes. Entonces, sí. Bueno, pues fue que lo escribió con los niños, curiosamente. Qué maravilla. Y de hecho él comentaba que, bueno, que lo cogieron en una reunión que estaba teniendo con una de las revistas para las que él escribía, que se llamaba Computer, que él hacía reseñas de muchos videojuegos, ¿no? Entonces un día le dijeron, oye, ¿por qué no te acercas aquí y ves un poco en lo que estamos metidos ahora, ¿no? Y de hecho comentan que vio el trabajo que estaban haciendo en Loom, que también es del año 90, y que dio algún consejo que lo podían mejorar aquí y allí, aunque dice que no le hicieron mucho caso. Y entonces le pidieron curiosamente eso. Dice, mira, pues tenemos esta idea sobre los insultos y queremos ver si nos quieres echar una mano, pues ya que eres un escritor reputado y demás, ¿no? Y hizo lo que comenta Trader. Le preguntó a sus hijos, oye, ¿qué es los insultos más barriobajeros que se os ocurren que hayáis escuchado en toda vuestra etapa de primaria y secundaria? Así que fue apuntando, dice que algunos de los insultos más terribles y vergonzosamente malos que había escuchado en su vida, pero que los muchachos pues se inventaron mucho jugando, haciendo un poco esta nube de ideas, ¿no? Entonces, todo eso luego lo fue pasando, hizo una especie de jerarquía y ya se la pasó a todo el equipo de Ron Gilbert y compañía, que también escribieron algunos de los insultos. Creo que especialmente fue Grossman y Schaffer también, junto con Orson Scott, quien más participaron en ello. Wow, increíble. Yo, fíjate, esto es de las cosas que interesan mucho en un proceso creativo. Como momentos que luego se nos han quedado, a lo mejor por lo tontorrones que son, cómo surgieron, cómo se originaron. Y sobre la propia trama, la verdad es que no quisiera detenerme demasiado en este momento, ya tendremos ocasión, pero sí que me llama la atención en esto, en esta fase de escritura que estamos mencionando, lo diferentes que cuentan que eran Schaffer, Gilbert y Grossman a la hora de eso, de ponerse a escribir. Tenían estilos tan opuestos que podía haber supuesto un problema. Por ejemplo, teníamos a Grossman, que recurría a un tipo de humor muy sarcástico. Luego estaba Schaffer, que hacía bromas más simplistas, más directas. Y Ron Gilbert pensó que, oye, que a lo mejor era una buena idea asignar a cada uno diferentes personajes y diferentes escenas según el tono que fuera necesario en cada momento. Pero vamos, que no os penséis que fue algo muy sesudo, ¿eh? Que Schaffer y Grossman de hecho escribieron la mayor parte de los diálogos mientras programaban, por lo que yo intuyo que muchos improvisaban sobre la marcha. Y siguiendo con inspiraciones, porque es muy importante que para Gilbert estaba, era una referencia a la novela que ya ha salido hoy citada, y ahora nos contará un poco mejor Atreides, esa novela de fantasía histórica que era En costas extrañas del escritor Tim Powers. De ahí sacó la idea de incluir temas paranormales en la historia, empezando por el propio malo, por el propio LeChuck, que es un pirata fantasma. Y la propia Monkey Island, él cuenta que es fruto de una de las atracciones favoritas de su niñez cuando visitaba Disneyland. Me refiero a la de Piratas del Caribe, que curiosamente fue la última atracción del parque que pudo supervisar el propio Walt Disney antes de su muerte. Yo tengo que confesar una cosa. Yo pensaba que la saga de películas Piratas del Caribe era una idea original. No sabía que venía de un parque, o sea, de una atracción del parque de Disneyland. O sea, me he enterado ahora. Fijaos de qué manera uno aprende preparando un informe. Ya no solamente sobre el juego, sino sobre otros ámbitos de la vida. Y os doy una curiosidad más. Míralo desde otro punto de vista. Sí, dime. Salimos ganando, porque normalmente las adaptaciones de videojuegos salen muy mal, pero en cambio las adaptaciones de atracciones de Disney salen bien. Es verdad. Y no quiero que se me olvide, por favor, lo del nombre del protagonista. Porque lo de Guybrush Threepwood, que me ha costado la vida decirlo durante todo el programa, he estado entrenando esta semana, siempre me sonó feísimo y, como digo, muy difícil de decir. Y no es algo solo mío, porque, es más, muchos personajes del juego nos lo dicen a la cara. ¿Qué nombre más feo tiene? Más extraño, más raruno. Y resulta que el personaje no tenía nombre durante el proceso de desarrollo. Era simplemente The Guy, el chico. Y cuando guardaron en el ordenador el boceto, el archivo tenía de nombre Guy.bbm. De ahí va a surgir Guybrush, brush, que es como cepillo, lo que usan los artistas para dibujar. Y en cuanto al apellido, se eligió en un concurso interno de la empresa y proviene de una novela llamada The Brinkmanship of Galahad Threepwood. Que ya te digo, a mí me sonaba fatal, me sigue sonando fatal. Pero interesantes datos. Por un lado, lo de la novela, para servir un poco de contexto, y por otro lo del personaje. Pero tú te has leído la novela, ¿verdad, Atreides? Que ya nos lo has dicho antes. Sí, yo me la he leído, pero no soy el único. También el señor Púrpura. Es que Tim Powers es un autor que se considera el precursor del steampunk en novela. Yo nunca he entendido muy bien por qué, porque, pero bueno, el caso es que se le considera así. Tiene varias novelas estupendas. Y yo leí esta por completar, porque En Costas Extrañas, sí, suena bien, pero no le había hecho mucho caso. Me había leído Las Puertas de Anubis, me había leído De Clara, me había leído La Fuerza de su Mirada, muchas novelas de él que me gustaba mucho. Es un autor de mis autores favoritos. Y me quedaba en Cena en el Palacio de Discordia, que es una aventura de ciencia ficción, que es él escrito solo eso de ciencia ficción que yo sepa, y esta. Y me la leí de casualidad. Y por eso digo que como era por completismo y me pareció una aventura interesante, tiene a un prota que se llama Jack Shandy, que viaja al nuevo continente después de la muerte de su padre para hablar con su tío, y en el camino conoce a una joven, que es Beth Harwood, que sería el contrapunto luego en el juego de Elaine, y es abordado el barco mientras va por piratas y no le queda más remedio que unirse o morir. Eso cambia un poco, pero a partir de ahí sí tiene la concomitancia con el propio Threepwood, y es que es un pez fuera de agua, él no es pirata y se va a convertir en pirata. Y a partir de ahí aparece luego Barba Negra, que el tío de la propia joven que quiere hacer un ritual vudú para coger y sustituir a su sobrina por, ¿cómo se llama esto?, su esposa fallecida. O sea, una cosa bastante tétrica y así. Y ni un jaja en todo el juego, en toda la novela, te lo puedo garantizar. Muy emocionante, muy intensa, está muy bien, pero claro, no tiene nada que ver en ese aspecto con el tono que tiene esto. Así que yo la recomiendo mucho, la verdad, y todo lo de Tim Powers, porque sinceramente me parece un escritor sensacional, con mucha imaginación. Entonces, bueno, pues, pero ya digo que concretamente esto, pues cogió los personajes, cogió el conflicto y cogió el vudú, que le dio la idea de que podía aplicarse para el juego. Como magia, pues la magia vudú, que da mucho juego, la verdad, en toda la historia. Es curioso porque si te lees la novela, yo me la leí un poquito más tarde, la leí en el año 2008, ya estando en la universidad, porque tenía mucha curiosidad precisamente por saber cuál había sido la gran inspiración de Gilbert y su equipo, ¿no? Y como dice Atreides, tiene un tono muy oscuro que si luego nos vamos al juego, especialmente la segunda parte, ¿no? Pero el primero también tiene bastante de eso, mantiene ese tono. Lo que pasa es que luego se mezcla con el ambiente que tenían, porque al final eran cuatro gatos trabajando, eran cinco programadores trabajando ahí, inventándose un poco, como comentaba Sergio, muchas cosas sobre la marcha, salvo todo lo que tiene que ver con las mecánicas. Y es que yo creo que se nota mucho cómo disfrutaban, ¿no? Porque, por ejemplo, el nombre de Guybrush, Threepwood, si es que lo menciono bien, yo creo que es lo más anticomercial que se podría hacer hoy, que pasaría por un montón de estudios de mercado para ver si eso puede tener afluencia o no. Pero en este momento eran como cinco muchachos en un garaje jugando a hacer cosas, porque es que literalmente, si lees varias de las entrevistas que les han hecho posteriormente a los autores, todos lo recuerdan así, ¿no? Se recuerdan en el rancho de Skywalker, que es donde trabajaban, donde tenía Lucasfilm su mansión victoriana barra buen sede. Sitio para trabajar, también te digo. Correcto. Y ellos lo decían, que se iban todos los días a dar un paseo por todos los bosques, que es una zona absolutamente privilegiada y que recomiendo echar un vistazo para que vayan viéndola. Y volvían, se comían una pizza y entonces se ponían a hablar, ¿no? Es que lo del propio Guybrush, cuenta Steve Purser en una entrevista, que estaban diciendo, oye, ¿y qué nombre le ponemos al chico brocha? Claro, lo llamaba el chico de la brocha o el chico brocha porque de lo que habéis comentado antes, ¿no? Porque se guardaba el archivo .bruce y porque en el programa que ellos utilizaban, que era el de Paint, una especie de antecesor del Paint clásico, pues utilizaban mucho el pincel o el cepillo para ir coloreando cada uno de los píxeles, ¿no? Entonces, como lo llamaban el chico, pues de ahí directamente se miraron entre todos, se rieron y dijeron, pues ya está, pues le ponemos Guybrush. Ya está. Y así salió. O sea, no pasa ningún tipo de estudio de mercado, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Creatividad en su máximo exponente. Sí. O sea, esa inconsciencia. Se lo pasan a marketing y se lo devuelven, vamos, no te creas. Claro, claro. Es esa inconsciencia creativa que era tan sana y que. Yo creo que también responde a una edad, ¿eh? Una edad, digo, de ellos, que no es lo mismo en la veintena que a lo mejor ahora que ya están cerca de los 60. Y que a lo mejor sí que son más premeditados con las selecciones y las cosas que hacen, es verdad. Por cierto, no sé yo, ¿eh? ¿No? Estoy jugando el Return to Monkey Island y no sabría decirte. Igual. Sí. Ah, bueno, pues entonces mira, mejor. Que la última tontería que quiero decir, lo de Tim Powers, ¿soy el único al que le suena como a Tim Powers? ¿Las películas estas tan horribles? Yo creo que sí. Bueno, pues nada. Vamos a seguir, porque tengo que decir que la rivalidad con Sierra nunca cesó, ¿eh? De hecho, aunque Gilbert había aprendido de su experiencia anterior con Maniac Mansion y evitó, por ejemplo, situaciones sin salida o tomar la decisión que ha recalcado ya varios de vosotros de que Guybrush no pueda morir durante la partida, sí que dejaron un huevo de Pascua, ¿eh? Que permitía matar a nuestro querido pirata en un determinado punto. Y es que Ron Gilbert efectivamente era muy crítico con las aventuras gráficas de Sierra en cuanto a que le frustraba eso, el poder morir en cualquier momento, aunque no hubieras cometido ningún error. Es que yo lo pienso y era una forma barata y fácil por parte del diseñador de hacer repetir situaciones a los jugadores. Y otro aspecto clave, por cierto, era el espacio que iba a ocupar The Secret of Monkey Island. Porque yo ahora me lo bajo y la verdad no sé cuánto me ocupará, 600 megas, un giga como mucho, dos. Y a diferencia, en la época de los títulos de Sierra, que fácilmente se iban a los 8 o 10 disquetes, en Lucasfilm se impusieron que como máximo 5 disquetes. Tenía que entrar en eso. ¿Cuál fue la solución? hombre, muy ingeniosa, ir quitando de aquí, quitando de allá, quitando colores a la interfaz, por ejemplo, generar aleatoriamente partes del fondo, que por ejemplo el traje que lleva Guybrush fuera en blanco y negro para aligerar así la carga de colores. Y es que esto de los colores, a mí lo de la parte gráfica de verdad que me fascina. Me fascina con ojos de persona que vive en 2022, así que no me quiero ni imaginar en los principios de los 90, o sea, que los artistas Mark Ferrari y Steve Purcell consiguieran un estilo tan preciosista con 16 colores, a mí me parece magia negra. Me he intentado documentar, digo, a ver si es verdad que han utilizado Voodoo y yo no me he enterado. No, no llegaron a eso, creo, no lo han dicho. Pero sí que han dicho que el truco era colocar píxeles alternos de distintos colores para así lograr que a nivel óptico acabaran fusionándose, porque también es verdad que los monitores CRT de la época no tenían la definición de ahora y eso ayudaba a engañar al ojo humano. Pero aún así, además se lo dije a Trades, creo que en el directo este que hice, que yo creía que eran como imágenes reales que habían como convertido a píxeles, porque es que parece fotorrealista en la época, ¿eh? Sí. Es real, es increíble. En el fondo lo que han aplicado es puntillismo, la técnica del puntillismo con sí. los 16 colores que tenían, pero claro, no podían hacer otra forma. De hecho, el juego transcurre en buena parte por la noche porque EGA tiene la mayor cantidad de colores en azul. Entonces, ajá, podrían aprovecharlo para los atardeceres, para por la noche, para todas estas cosas. Y muchísimas de las cosas son azules, precisamente por eso. Pero el Mark Ferrari este era un genio. Tú coges y ves cómo hacía las tramas para poder mezclarlas y que en vez de tener los 16 colores parecía que tenías mucho más, hacía degradados. Hay un momento en el que sale una playa y ves la playa como en vez de ser todo amarilla, como hubiera podido ser, si coges amarillo, consiguen hacer un marrón mezclando unos y otros. Que no estaba el marrón entre los 16 colores. Sí, y luego el mar tiene la parte azul más clara, cercana, y azul marino, la del fondo. Y todo también haciendo eso degradado y demás. Era una maravilla. Además, fue una auténtica obra maestra que prácticamente se utilizó para este juego y muy poquito más. Porque, como al principio apuntaba muy bien el señor Púrpura, estamos en una época de transición. En el año 91, por ejemplo, el King Quest V, que he citado antes, ya salía en VGA con 256 colores, que eso ya era ¡buah!, una barbaridad, comparado con esos 16. Entonces fue un trabajazo enorme que se queda prácticamente como el principal y casi único representante del dithering, que es como se llama esta técnica, en las aventuras gráficas, en los juegos. O sea que se ve, por eso se ve tan bonito. Comparas con los juegos Sega más que había en la época, por ejemplo el que cité antes del Sweet Larry, y no hay color. O sea, nunca mejor dicho. El cambio parece que son de máquinas distintas, ¿sabes? De una generación distinta. Sí. Además es muy curioso cómo todo el arte, que yo de esto no me he dado cuenta jugando al videojuego, ¿no? A mí me fascina mucho ver los escenarios de las aventuras gráficas, pero claro, en el caso de Monkey Island tengo un vínculo muy especial con eso porque, claro, al haberlo empezado, de noche, encontrarme de pronto en esa isla y tal, pues tengo como en mi cabeza un entorno muy fantasioso de lo que supone eso, ¿no? Me metí mucho en lo que es el entorno de Melilla y me parecía casi mágico, ¿no? Todas esas estrellas. Y luego investigando me di cuenta de que había tres artistas principales, que eran Mark Ferrari, que ya lo has comentado, Steve Purcell, que es más conocido por ser el dibujante de la portada y también del cómic de Sunny Max y posteriormente todo el diseño gráfico, y Mike Herbert. Y concretamente entre Mark y Steve fueron dibujando todos los fondos o todos los escenarios que vemos en el juego, ¿no? De tal modo que toda la parte de Melee Island, casi toda la parte del pueblo, la hizo Mark Ferrari, mientras que toda la parte externa y también gran parte de Monkey Island lo hizo Steve. Y dice, el propio Mark lo comentaba en una entrevista, dice, es curioso que la gente no se haya dado cuenta, yo quizás sí por el punto ya en el que habíamos alcanzado ahí los artistas para poder dar, digamos, poder llevar a pantalla lo que teníamos en los artworks iniciales, ¿no? En los artes conceptuales, dice, pero ahora mismo cuando lo veo noto muchas diferencias de estilo entre una y otra. Y es verdad que si te fijas, el estilo que se ve, por ejemplo, cuando vas al pueblo o cuando vas al circo, que eso lo hizo Steve, se nota mucho la diferencia de estilo entre una zona y otra, ¿no? Que luego eso ya en la edición especial pues como se va a cambiar se todo pierde. El arte, claro, se pierde. Estas cositas, estas curiosidades, ¿no?, de diseño, al unificarlo todo, se acaban perdiendo, ¿no? Pero yo creo que no se nota, ¿sabes? Porque se lo repartieron de forma de que Steve Purcell hacía todo lo bonito y todo lo oscuro se encargaba Ferrari. Claro. Y claro, sí. Así pues... cada uno pues es distinto y por eso es distinto, casi no se notaba, pero la verdad es que yo creo que les quedó bien, o sea, fue una idea muy inteligente, no tuvieron que cambiar sus propios estilos para amoldarse al del otro. Total, bueno. Sí, además yo creo que le da muchísima personalidad, ¿no?, a lo que es el estilo, es toda esta divergencia de arte. Sí. Solamente puedo decir que en este punto de programa que llevamos ya casi 2 horas, habrá quien diga, uff, nos hemos librado de que Sergio haya mencionado Final Fantasy, porque aquí no puede meterlo, aquí no hay ninguna manera. Ay, ¿os pensabais que os ibais a librar de mi mención semanal a Final Fantasy? Pues os equivocabais. Está muy forzada, pero que uno de los artistas se llame Mark Ferrari y que uno de los diseñadores principales de Final Fantasy en la actualidad se llame Roberto Ferrari... no es casualidad. Ahí lo dejo. Dicen que es familia o algo. ¿Es su hijo? No lo sé. Pero el apellido Ferrari tiene mucho potencial en videojuegos, ¿eh? Está demostrado. Así que ahí dejo la curiosidad. En fin. Uy, en los de coches hay muchísimo. Sí, es verdad. No quería irme por la referencia obvia. <siento. risa> Bueno, que no quiero extenderme mucho más, ¿eh? Porque lo que he contado es quizás la parte más aburrida sobre un juego que representaba todo lo contrario, la espontaneidad, el gamberreo, la diversión sin parangón que todos recordamos. La versión final, que ya era para mandarla, de The Monkey Island, se aprobó el 2 de septiembre de 1990 y a los pocos días ya se envió para comenzar la fabricación y la distribución en masa. A partir de ahí, pues solo podemos hablar de un éxito mayúsculo por parte de la crítica y el público, aunque eso sí... en cuanto a ventas, siempre por detrás de lo que sacaba Sierra, pero que tuvo tal repercusión, que eso no se lo quita a nadie, que se llegó a plantear la opción de hacer una película dirigida por Steven Spielberg, que se había declarado fan del juego. El guionista iba a ser Ted Elliott, que, aunque es verdad que no llegó a hacer el libreto porque el proyecto se canceló, por cosas de la vida, escribió años más tarde el guión de Piratas del Caribe, reutilizando, por supuesto, parte de lo que ya tenía para esta malograda cinta de Monkey Island. O sea, me parece genial cómo se cierra el círculo, inspirarse en la atracción de Piratas del Caribe, que la película utilice lo que iba a ser para la otra peli de Monkey Island. Maravilloso. Pero ya está bien de hablar de cifras, ya está bien de hablar de datos, que hombre, es interesante un ratillo, pero a estas alturas vamos a cambiar de pantalla, de capítulo, porque nos sumergimos en algo que se presta mucho más al formato podcast, que es la música, ¿que sí, Nuria? Pues sí, exactamente. Ahora vamos a poder hablar un poquito sobre lo que es la música en Monkey Island, que yo no tenía ni idea. O sea, todo lo que hoy vamos a hablar en esta parte va a ser para mí todo nuevo, así que espero que se entienda, que podáis disfrutar y ya lo he comentado antes, cualquier cosa, pues vamos interactuando con todo esto. Vale. Entonces, para empezar, ¿quién es el compositor? El compositor de esta aventura que tanto estamos disfrutando es Michael Zetalán. Y por darle más empuje, aparte de ser compositor, es desarrollador informático, que creo que también está un poquito relacionado con lo que hablabas tú antes de Ron Gilbert. O sea que la misma persona se dedicaba a programar y a hacer música. Bueno, no realmente. Ahora, dentro de un poquito hablaremos de el por qué, gracias a esta formación del desarrollador, de Michael, pudo crear el estilo musical. Que para mí, también quería saber vosotros qué pensáis, pero para mí es muy característico, porque sí que es verdad que en los 90 podemos afirmar que los juegos que estaban en auge en esa época también justamente tenían un estilo musical muy especial, ¿no? Que creo que también hacía difícil destacar a otras sagas. Entonces, creo que esto no fue problema para The Secret of Monkey Island, ¿no? Ya que para mi gusto, y creo que también es algo compartido por lo que hemos podido hablar durante este informe, que consiguió alejarse del resto y de las pomposas melodías sinfónicas, ¿no? Que se escuchaba en otros juegos o del rock que podría caracterizar otras entregas. En este caso, la personalidad tan especial que Michael Zetalán caracterizó a Monkey Island fue el llamado reggae pirata, que me gusta mucho que se le llame así, porque la verdad que cuando vi el término dije, anda, pues verdad, tiene sentido. Claro, es tuntata, tunta, tuntata, es un poco así, sí, los ritmos, es verdad que es muy reggae, qué guay. Sí, entonces... uno para cada uno de los juegos que Lan pudo desarrollar el apartado musical, tomó notas del diseño inicial y de la ambientación para poder crear el estilo. Es decir, el autor de la música pidió saber la parte que había desarrollado hasta entonces para poder crear algo acorde con lo que se estaba creando, ¿no? Más que hubiese, digamos, un puzzle, nunca mejor dicho, entre la ambientación y la música. Y es por eso que Monkey Island prevalece la música caribeña, porque lo que decíamos, ¿no? El reggae pirata recuerda mucho a la música caribeña. Que podemos escuchar. Ay, por favor, por favor, es que esto es. Es que apetece un caipiriña en este momento. Exactamente. Y yo me veo ya en la playa. Entonces, es cierto que uno de los instrumentos que más se pueden escuchar son los instrumentos de viento, aunque también añadió cantos marinos tradicionales fusionados con el folk europeo y con instrumentos de América Central. Pero, importante remarcar que la guitarra eléctrica suena mucho. ¿Por qué? Porque esto hace que los estándares del reggae, ¿no? Del reggae pirata, sea tan característico. ¿Y por qué cuento yo todo esto? Porque una de las influencias son las guitarras eléctricas. Dice el autor de esta música, de este contenido, dice así: lo divertido de la composición de Monkey Island es la fusión libre y original de tres estilos de música muy diferentes: el rock y el reggae de Hendrix o Bob Marley, la música clásica y la música electrónica. Y además añade: este reggae pirata fue una recomendación de Ron Gilbert y tengo que reconocer que funciona de maravilla, tanto de acompañamiento como en el plano puramente musical. Total. Y aquí quería incidir en que es cierto que, si os dais cuenta, es un juego, obviamente, una aventura gráfica, y en todos los juegos casi siempre tenemos música, ¿no? Pero en la aventura gráfica es muy importante que la música que suene sea, por un lado, hay que aceptarlo, es repetitiva, obviamente, porque entra en bucle, ¿no? Si estamos todo el rato en una zona, pues va a sonar la música de esa zona. Pero también tienen que tener mucho cuidado con que la música no se nos haga pesada, ¿no? Entonces, yo creo que este mix favorece mucho al juego, porque acompaña mucho. La verdad que yo, luego hablaremos de cuál es mi parte más favorita, ¿no? Y me gustaría que cada uno dijerais la vuestra, pero creo que estas influencias hacen muy buen, encajan muy bien finalmente en lo que es el producto final. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que el tema salió en una mogurred de eso, de cómo se aplicaba la música en los videojuegos y cómo había géneros, como has contado, que la aventura gráfica. Es que si la melodía es mala, tú imagínate lo machacón que puede ser atascarte en un puzzle y escuchar eso de fondo. Vaya martirio. Y de hecho estaba Mónica, una oyente que también trabaja y se dedica a la música, contando su experiencia. Y es eso, es como el cuidado que hay que tener. Nosotros pensamos como jugadores, pero también como compositor, trabajar melodías que no se coloquen en un primer plano y, por tanto, como que se pierda el foco en lo importante que es el propio videojuego, pero al mismo tiempo que estén ahí, que te apoyen, que refuercen la imagen. Sí, sí, es muy complicado. Exactamente. De hecho, ¿no nos pasó cuando hicimos el informe de edición de Final Fantasy X? Que comentamos que el compositor se las había visto deseado para coger y poder poner música que cubría en todos los sitios en los que estaba, cuando entrabas, cuando entrabas y todo lo demás. Es muy complicado y tiene un trabajazo enorme hacer una música atractiva todo el tiempo. Y porque además, con la música, no sabe el autor qué es lo que vas a hacer tú en ese momento. Es decir, que pues, lo mismo que puedes coger y estar cogiendo un mono y colgándolo de un sitio, lo mismo no, lo mismo lo que estás haciendo es cualquier otra cosa. Y conseguir que la música se adapte a lo que tú estás jugando, pues oye, tiene una complicación enorme. Y que, fíjate, y esto me recuerda mucho lo que contabas tú de que no había auto guardado, pues pasaba lo mismo también a la hora de programar música. Ahora es muy fácil, le das un botón de manera que te programa que cuando haces una acción, la melodía que está sonando se ponga en fade out, se desvanezca automáticamente, que entre otra, que cambie el rango dinámico. Eso en la época, o lo hacías de manera natural, o sea, o metías tú determinadas piezas muy parecidas pero que fueran variantes, o no había otra. Claro, no era tan sencillo. De hecho, comentaba que una de las cosas que más le molestaban una vez que ya terminó todo el proceso de Monkey Island es que en ningún momento había podido hacer lo que él tenía en su cabeza, que era sincronizar la música con lo que estaba ocurriendo en acción real en el juego, que decía que la gracia precisamente de que fuese un videojuego interactivo en lugar de una película era eso, ¿no? Y entonces, para eso ya, pues... Para Monkey Island 2 sí que trataría de solucionar eso ya con todo el motor eMuse que ya crearía junto con un amigo que traería, que es McConnell, y con Clint Bajakian. Bueno, y por un lado, ahora hemos sabido cuál es el estilo musical, ¿no?, de este compositor, pero yo creo que es interesante también poder saber de dónde viene, ¿no? Porque este señor, Michael Zetterlund, acaba siendo, ¿no?, el compositor de esta saga. Pues es, yo creo que es importante conocer que este chico, este hombre, en el momento una persona muy joven, dio sus primeros pinitos musicales con la música clásica, porque sus padres lo inscribieron a clases de piano con 5 años. Entonces, ¿con digamos, 5 años? Sí, sí, ya de muy jovencito. Él empezó en la música. Entonces, lo bueno que tiene, que ahora contaremos, es que ha podido tener, como hemos hablado también, ¿no?, de las influencias, ha podido pasar por diferentes etapas musicales, ¿no? Que creo que eso nos pasa a casi todas a lo largo de nuestra vida, que una época somos de una música, otra época somos de otra, y al final yo creo que lo interesante es que podamos recoger todo lo aprendido y al final, si encima te dedicas a eso, pues poder crear contenido, ¿no?, poder crear un producto. Entonces, después de haber estudiado clases de piano, al final se bajó del carro y dijo: hasta aquí hemos llegado. Y pasó del teclado al bajo eléctrico. Y al final acabó formando una banda de rock experimental a los 13 años, que realmente era bastante jovencito también. Y con 13 años, pues él empieza con su banda de rock. Ya en el 79, en 1979, se especializa en música electrónica en la Universidad de Harvard. Y diréis, Nuria, ¿y eso a qué influye que se especialice en música? Buena pregunta. Pues es importante, porque estudió teoría musical, se graduó con honores, era una persona pues súper estudiosa, y investigó sobre autores clásicos como Beethoven. Entonces, claro, dices, madre mía, este chico empieza con las clases de música, luego la banda de rock, luego se pone a estudiar a Beethoven. Pues no solamente se centra en la música, sino que, y aquí Sergio, respondo a tu pregunta, su ansia por dominar diferentes ramas le hizo sumergirse también en la programación informática. Toma ya, toma ya. ¿Saben en quién estaba yo pensando desde que dijiste al principio? Programador y también hace la música. He pensado en Toby Fox, el creador de Undertale. Que es que sí, es una historia parecida, vamos, lo poco que conozco. Que es, él es compositor de profesión, ese es a lo que se dedicaba. Pero en un determinado momento resulta que siente como esa necesidad de ir más allá y empieza a utilizar el RPG Maker para hacer mods de Earthbound, de Mother. Y a partir de ahí hace su propio juego con lo que conoce, que bueno, pues a lo mejor no es el mejor programador del mundo porque no es su actividad principal, pero le vale para salir adelante. Y qué curioso que aquí un músico se meta en el campo que a veces es tan difícil y hostil como puede ser el de la programación. Bueno, pues ya que conocemos, digamos, el conglomerado de conocimientos de Michael Catalán, ahora yo creo que ya se entiende un poco, ¿no?, cómo gracias a los conocimientos, por un lado, de la música y luego que él empezó a estudiar de manera independiente programación informática, esto a la continuación veremos que gracias a todo este conocimiento pudo crear la música, ¿no? En aquel entonces, yo todavía no había nacido, pero dicen los libros que la teoría ya existía, pero las herramientas eran cuanto menos limitadas. Pero gracias a esta confluencia de saberes que estábamos hablando y con mucho esfuerzo, ahora veremos el esfuerzo que este hombre, Dios mío, la paciencia que tenía, dio con la tecla indicada. ¿Por qué digo esto? Porque no sería hasta 1987 que empezaría su carrera como técnico especializado en procesadores de audio, que es cuando desarrolló un sistema operativo completo para el uso de dispositivos en formato MIDI. Y ahora viene lo que comentaba nuestro compañero señor Púrpura. Es durante el primer Monkey Island, ¿vale?, que se crea el concepto eMuse, que es lo que comentaba señor Púrpura. ¿Qué es eMuse? Interactive Music Streaming Engine. Y vuelvo a citar al autor y dice así: recuerdo que la primera vez que se me ocurrió la idea de crear un sistema de música interactiva fue durante los combates de espadas barra insultos, para que se nos entienda, de Monkey Island. Visualizaba exactamente cómo la música podía cambiar dependiendo de lo que el jugador eligiera y de la reacción de Guybrush, pero no había absolutamente ningún medio técnico que permitiera hacer esto, siendo consciente de las limitaciones de la época. Así que comencé a pensar en cómo resolver este problema, y eso fue lo que me llevó a crear eMuse unos años después. Es decir, este concepto, ¿vale?, era un sistema de música interactivo basado en los sonidos MIDI, que luego Atreides nos explicará qué significa esto. Por aquel entonces, cuando pudimos jugar cuando pudisteis jugar al original, sonaba una pista musical de 2 o 3 minutos cuando el jugador cambiaba de lugar. Y si se quedaba quieto, lo que comentábamos, ¿no?, la canción se terminaba, había un silencio y así ocurría sucesivamente. Es decir, que cuando entrábamos en otra sala, ¿no?, en otro espacio, y se acababa la música, entraba en bucle. Que es lo que antes también ha comentado Sergio, que la importancia también de que la música que se... O sea, no, que yo te lo he contado sin tener ni idea, porque ya te digo, me parece algo que hoy es súper fácil. De hecho, creo que leí una entrevista al compositor de Bloodborne, que es otro juego muy querido aquí, al que le dedicamos un informe de misión, de cómo efectivamente ya tenía herramientas. Pero es que Bloodborne, ¿en qué año ha salido? 2000, no sé cuántos. Pero aquí estamos con The Secret of Monkey Island. Entiendo que fue revolucionario y por eso también tiene sentido que la música y la tecnología fueran de la mano, por lo que estás contando. Sí, sí. Aparte también, cuando vemos que el juego luego hacen diferentes versiones, también la música cambia mucho, que creo que también es algo relevante y ver cómo evoluciona la música con el tiempo, ¿no? Que igual en otras entregas a lo mejor no es tan llamativo o no es tan destacable, pero creo que en esta saga en concreto se nota mucho la evolución y el paso del tiempo, ya no solo a nivel visual y a nivel de gameplay, sino también con la música, ¿no? Y muchísimo. Tienes toda razón. Además, lo que tú estabas diciendo es que hay una evolución, pero también porque es al tiempo una evolución tecnológica. Es decir, las máquinas también van cambiando y con lo que se oye también, lo que decías antes de MIDI, en realidad es porque en aquella época no había prácticamente, ¿cómo se llama esto?, espacio. Estábamos diciendo, salió el juego, al final fueron 8 disquetes de 5 1/4 y no 5 los que terminaron sacándolo. Pero lo que tenía esa música es que, claro, había que comprimirla muchísimo para que pudiera entrar, que ocupara el menor espacio posible. Y en el MIDI eran los archivos de audio que estaban muy comprimidos en esa época. Y es lo que tenían. Y luego, claro, sonaban como sonaban. Pero luego tenían su encanto. De hecho, se sigue haciendo música que se llama chiptune, que es música como sonaba en la Super Nintendo, como sonaba en los PCs de la época o en la Mega Drive. Uh-huh. Un poco por hacer un poco la idea de lo que yo he entendido que era MIDI, en realidad una tecnología más bien de la época. Y además... Yo qué sé, a mí, yo lo siento, pero suena fatal. Quiero decir, ¿sí? A mí al menos ahora, o sea, sí, o sea, las melodías originales, yo entiendo que en aquella época fliparías, yo ahora me lo pongo y eso era, es que no era ni un politono de Nokia, porque no era ni politono, o sea, sonaba a rayos, que en aquel momento estaría muy bien, hoy en día me cuesta mucho. Sí, sí, así ¿ves? Lo digo. Pues a mí no me pasa eso. Yo que lo he jugado después, cuando me pongo la música antigua, pues a mí me gusta. Será porque a veces también soy un poco como un poco chapa la antigua en la música, igual, pero me gusta, no sé, me da como gustito escuchar que está como más. Es que no sabría decir como la palabra, ¿no? Pero como que suena más ¿un poco nostálgico? Sí, no sabría decir si la palabra nostálgico, porque yo tampoco he vivido esa época, por lo que nostálgico igual no sería, pero me gusta el sonido como se escuchaba al principio de los principios de los orígenes. Sí, tal cual. Porque tiene un encanto especial, ¿eh? Sí. En realidad es como los píxeles. A día de hoy, quizás cuando recurrimos, sobre todo en la edición especial, a la primera versión, nos resulta muy extraño, ¿no? Nos resulta casi... muy antiguo, ¿no? Lo vemos como en las clásicas películas cuando las vemos en blanco y negro, que ya nos resulta tan superado tecnológicamente hablando, que nos supone un cambio pues radical con lo que estamos acostumbrados a consumir. Y yo creo que con la música pasa igual, pero es lo que estabais comentando. Como todos estos videojuegos en el fondo lo que hacen es ir con la vanguardia de la tecnología, que además iba a una velocidad bestial, queda rápidamente desfasado, ¿no? Pero a mí me pasa como a Nuria, tiene ese encanto especial que yo creo que evidentemente será más cuestión de la nostalgia, ¿no? Y de haberlo vivido también en la niñez, que no sé, creo que junto con... que le da un tono muy, muy concreto al juego, que es verdad que cambia, no digo que sea mejor ni peor, pero que cambia, ¿no? Cuando ya escuchas versiones orquestadas. A mí me cuesta, yo reconozco que me quedo casi siempre con las versiones orquestadas. Ay, si menos mal, porque a ver si voy a ser yo el único loco aquí. No, Sergio. A ver, objetivamente suenan mejor. Objetivamente suenan mejor, es indiscutible. Si me gustan las versiones antiguas, por ejemplo, es por la nostalgia. Pero, por ejemplo, si ponemos la versión original, que no sé si la tendrás a mano, de Secret of Monkey Island, del tema principal... Chico, ¿cómo suena esa chicharra del PC? Es que no se puede comparado con la versión que salió después, jolín, que era ya en formato CD y que claro, era un MP3, no tenía nada que ver. Y ya no te digo la versión que hicieron después para la edición especial, que está toda reconstruida y demás. Entonces, realmente, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es que suenan como sonaban, era lo que había en ese momento. Eso sí. También el dominio que una cosa y otro. Era el último grito en tecnología, es decir, el top del top, lo mejor que se había hacer. Lo que hemos dicho que habían hecho con los gráficos, ya digo, no se había visto en ningún juego EGA hasta el momento. El detailing, el haberlo conseguido así y que se vieran esos gráficos, bueno, ya lo veremos luego en la recepción, que los críticos se quedaron boquiabiertos con los gráficos que tenía el juego. O sea que a nosotros lo vemos ahora muy antiguo porque estamos en 2022, pero en 1991 o en 1990 la gente flipaba con que se pudiera hacer todo esto. Sí, no, estamos ahora hablando de lo que comentábamos, ¿no? De los cambios, y fue gracias al sistema iMuse que justo lo que comentábamos ahora, lo que estábamos ahora debatiendo, que... gracias a esto contribuyó a que Monkey Island 2 tuviera una cobertura musical completa. Y bueno, pues va evolucionando, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, yo creo que también es interesante poder ver ya no solo lo que fue este señor, este Michael Zetalán, que contribuyó a la creación de este concepto iMuse, sino también cómo contribuyó para LucasArts, que yo creo que también es interesante, ¿no? Trabajó más de 10 años para LucasArts, y también vuelvo a citar palabras del propio Land, y decía así: al principio el núcleo de trabajo era duro y el equipo, los jefes de proyecto como Ron Gilbert, tenía el deseo de traspasar los límites del videojuego. Las personas que trabajaban en la parte de audio y música se integraron completamente en esta visión. Era un poco la misma ambición para el videojuego que George Lucas para sus películas. Es significativo que como artista de sonido estuviera tan implicado en la creación de juegos y deliberaciones, y es que para George Lucas y LucasArts la música y el sonido eran literalmente el 50% de la experiencia audiovisual. Yo creo que esto es bastante significativo, ¿no? Porque a día de hoy puede parecer trivial, ¿no? El hecho de que la música es importante, pero claro, concretamente en un juego que es una aventura gráfica, para mí como Nuria, la música igual es el, no sé si el 50%, pero un 40% del juego es, porque si hay una, lo que decíamos, ¿no? Imaginamos que nos quedamos atrapados en una parte de un puzzle y entras en bucle con un juego, yo puedo llegar a dejar un juego porque me estoy cansando de la música, o le puedo llegar a quitar la música, y claro, le estás quitando parte de la gracia. Yo lo he hecho, lo de dejar el juego no, pero lo de quitar, si lo he dejado la serie por otra cosa, pero lo de quitar la música porque me estaba rayando, eso lo he hecho más de una y de dos y de tres veces. Hay juegos que efectivamente, pues oye, la banda sonora suena muy bien al principio, pero luego se vuelve machacona. Aquí a mí no me pasa. Eso sí, que la canción de Monkey Island, cuando alguien dice Monkey Island, empieza a sonar en mi cabeza, eso también es verdad. Sí, la verdad que... lo que decíamos antes, ¿no? Como que es una música muy característica. A mí me recuerda mucho a igual es porque le tengo también un cariño especial y me recuerda mucho por como digamos las melodías que tiene, pero a Crash Bandicoot, no sé si os ha pasado o a lo mejor nunca lo habíais pensado. Pues no se me había ocurrido, pero es verdad que incluso la percusión sí que se da un aire, sí. Bueno, era un comentario que quería dejar en el aire. Pues volvemos a lo que comentaba, el hecho de la música, ¿no? De cómo estaba dentro del equipo y eran parte central del equipo, no eran como, digamos, un apartado que no podían tener influencia en el mismo. Y de hecho, hasta finales de la década de 1980 y con la aparición de las primeras tarjetas de sonido para ordenador, los videojuegos... tenían melodías binarias generadas por el beeper del ordenador, que era lo que comentaba anteriormente a Trades. Y es por eso que con la aparición de hardware específico para sonido, seguido por la expansión del formato CD-ROM, que a esto ya sí que lo viví yo, como se notaban las diferencias, permitió poner a los videojuegos al mismo nivel que las demás artes audiovisuales, ¿no? Yo creo que es también algo a destacar, el cómo con el cambio de formato también teníamos menos aparatos para... O sea, se tenía que ser, era como menos pesado, ¿no? El poder jugar y escuchar. Ya por último, destacar que dentro de sus trabajos en la industria como compositor de bandas sonoras, destacar que ha podido participar en todos los Monkey Island desde los 90 hasta el 2009. También pudo trabajar en algunos Indiana Jones y esto lo destaco porque a mí me parece interesante también en los SimCity, que no sé si alguno de aquí había jugado, pero a mí que me gusta todos los juegos de gestión, el SimCity 4, que es el 2003, sí. No son los Sims, para quien escuche, no, que no confunda con los Sims, es otro juego que también es digamos, como un poco de donde viene la esencia de los Sims. Y ya por último de los últimos, quería hacer un comentario que en 1990, en plena producción de Monkey Island, Michael Z. Land se unió al equipo de Ron Gilbert teniendo solamente 5 meses para componer todas las pistas musicales del juego. No está mal. Debió ser algún tipo de récord casi. ¡Qué barbaridad! Oye, por cierto, apuntando a lo que dices, Nuria... Ha estado al final no hasta el 2009, sino hasta 2022. También está en el Return to Monkey Island. Cuando lo juegues, verás cómo también te parece, junto con los otros dos colaboradores de la época. McConnell y vaya quien, creo que son. En la Biblia, en el libro Biblia de Monkey Island, todavía no se había actualizado el juego. No, es que el libro no se actualiza. Es una pena, pero se queda lo que está impreso. Le falta el parche 2.0. Que... sí. Pero que es una buena noticia, porque es un autor estupendo y el juego nuevo suena maravillosamente bien. Vamos, no sé qué te parece a ti, señor Púrpura. A mí me parece que se queda totalmente a la altura de su leyenda, ¿eh? Quiero decir, Si algo bueno tiene la nueva entrega que acaban de sacar es que precisamente reúne a toda la vieja guardia o a gran parte de la vieja guardia, programadores, músicos, guionistas, y yo creo que eso se nota mucho, ¿no? En lo que ha salido del producto final. Pues sí. Uh-huh. Así que vamos a oír buena música como en los anteriores. Eso está muy bien. Bueno, ya estamos oyendo algunos que ya estamos jugando. Cuando os alcance a vosotros también. Pues sí, a mí me gustaría ya para acabar este bloque, porque creo que es fundamental ya meternos en el juego, hablar de los puzzles. Yo no sé vosotros, yo estoy ya un poquito cansado de tanta cifra, de tanto autor, de tanto... Quiero jugar, quiero pasármelo bien, quiero compartir esas experiencias. Y eso lo vamos a hacer ahora después de recordar las vías de contacto. Pero, Nuria, ¿tienes algún tema favorito? Creo que estaría bien así como para irnos a la pausa. Sí, y igual os sorprende porque dura como 10 segundos, mi tema favorito. Ah, vale. Es la música de como de cargar la escena, que creo que es muy característica, no sé si puedes ponerla, Sergio, pero a mí es la que más me gusta de todas las canciones de Monkey Island. Ajá, vale, perfecto. Pues con esa... Es muy curioso, ¿eh? Como con 10 segundos, 12 segundos, se ha ganado tu corazón. Nosotros vamos entonces ahora a hacer una pausa un poquito más larga de 10 segundos para que podamos ir al baño y volvemos para ya meternos profundamente en esta historia de Guybrush y toda esa epopeya hasta convertirse en pirata, que no va a ser nada fácil. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos de vuelta. Hemos llenado la bodega de unos cuantos barriles de grog. Hemos alimentado a nuestro mono de tres cabezas y estamos listos ya para la siguiente aventura que nos va a llevar, bueno, desde el comienzo, porque el comienzo de esta historia directamente vemos a un muchacho rubito con su piercing en la oreja que le dice a un señor random que está ahí mirando la nada que quiero ser pirata. Ah, vale, muy bien, me alegro. Y ese es el comienzo de todo lo que va a llegar después, ¿eh? Que no es poca cosa. Y creo que era importante, igual que hicimos con Final Fantasy, recordar, bueno, esos momentos claves de la décima entrega. Este juego, muchos nos hemos quedado atascados en partes concretas durante 10 minutos, 15, media hora, 3 horas, 5 días, y eso no se olvida. Yo creo que la memoria como jugador está constituida de tal forma que habrá que sacarlo a relucir aquí. ¿Qué pasó en determinados momentos de Secret of Monkey Island? Atreides, uno de los juegos de tu vida, que lo has jugado desde pequeño, yo creo que te lo sabes ya, vamos, como la palma de tu mano. Podemos hablar desde luego y vamos a hablar de todo ello. Sí, a ver, vamos a ello. A ver. Hola, me llamo Guybrush Threepwood y quiero ser pirata. A ver, este comienzo, que fue donde comenzaba la historia de piratas más grande de los videojuegos, Nos convertimos en pirata después de asombrosas pruebas. Demostraremos que podemos aguantar respiración 10 minutos. Nos enfrentaremos a un capitán pirata zombie. Viajaremos a través de las islas en un barco de segunda mano. Escaparemos de los caníbales. Veremos un mono con tres cabezas. Lucharemos por el amor de la gobernadora, aunque no necesite ser salvada. Y tal vez, si nos da tiempo, busquemos el secreto de la isla de los monos. Todo ello armados con nuestra espada y un pollo de goma con polea. Esto es lo que nos encontramos en este maravilloso juego. Pero lo primero es hablar con los tres jefes piratas que nos esperan en el Scum Bar. ¿Sabéis por qué se llamaba Scum Bar, no? Uh-huh. Por esto que yo contaba, ¿no? Del motor que se utilizó. Exacto. Ajá. Y es un sitio, exacto, y es un sitio estupendo en el que te encuentras, entre otras cosas, con el pirata Cobb. Este hombre es un tipo que se lleva una chapa que pone "Pregúntame sobre Loom". No sé si lo visteis. Ah, sí, que además me acuerdo, como yo no había jugado a Loom, eran como bromas muy meta que yo no entendí. Y recuerdo pues sí. Que en el directo al otro lado todo el mundo, sí, yo me acuerdo. Yo creo que lo metió no tanto por hacer publicidad de Loom, que había salido ya, sino porque Gary Winnick era muy amigo, precisamente, y había preparado el propio Monkey Island con Ron Gilbert en su momento. Y Gary Winnick, junto con Brian Moriarty, eran los que habían trabajado en Loom. Así que mira, le metió la broma que, no voy a decir nada más, pero que tenéis que jugar el Return to Monkey Island. Bueno, el caso es que hablamos con los jefes piratas allí para decirles que queremos ser pirata. Y ellos, un poco para, yo creo que quitarnos de encima y que estemos entretenidos, nos dan tres pruebas que tenemos que hacer. La habilidad con la espada, el robo y la búsqueda de tesoros. A ver, el juego ya empieza con demostrando lo complicado que son los puzzles de Monkey Island, porque si entras al fondo en la cocina vas allá, hay... Sí, ¿verdad? Sí. Es que no tiene sentido. Es un ejemplo de los pocos puzzles con poco sentido que tiene, porque te encuentras con una gaviota picoteando un pez y tú quieres ese pez. No sabes por qué quieres el pez, pero quieres el pez. Entonces, no hay nada, no hay forma de cogerlo. No puedes ahuyentar la gaviota, no tienes nada en el inventario, no ves nada por allí, hasta que una vez que te has hartado de clicar por la pantalla completa, a ver si tienes suerte y le das a una tabla que se levanta y la ahuyenta. Pero no basta con una vez, tienes que darle bastantes veces para que se ahuyente y cojas ese pez. Y ese pez luego tiene su importancia. Pero, bueno. ¿Qué pensasteis los demás con este puzzle? Porque... es eso, es lo que has contado. A mí también me parece... Yo lo miré. Uno de los casos malos de puzzles, porque además no es que sea un tablón que lo han tintado de una manera especial para que te fijes. No, es que es uno más. Y eso lo hace muy difícil. Yo me acuerdo que estuve probando... Vamos, es que... creo que fue uno de los primeros momentos donde yo me atasqué seriamente jugando, ¿no? Y es lo que he comentado antes, no tenía ninguna vía que no fuese dejar el juego aparcado de avanzar. Y creo que lo descubrí de casualidad, de eso que estaba explorando, haciendo lo que se llama en aventura gráfica el pixel hunting, ¿no? Que consiste, sí, cuando estás atascado, cliquea en cada maldito pixel que veas en la pantalla para ver si surge algún tipo de solución o coges algo o hay alguna interacción con la que no habías caído antes. Entonces, yo de casualidad, haciendo eso, probándolo literalmente todo, pues digo, voy a ver si puedo coger la gaviota o puedo hacer algo. Es que no tenía ni idea de lo que hacer porque tampoco te dejaban marcarla o no te dejaban cogerla con ninguno de los verbos que tenías en las opciones. Y de casualidad vi que hacía eso y que subía la gaviota para arriba. Y dije, ostras, qué cosa más extraña, ¿no? Y digo, voy a probar a hacerlo, pero es que no me da tiempo, ¿no? Digo, y de insistir, al final caí en la cuenta, que es la clave, ¿no? De darle tres veces consecutivas para que la gaviota tardase un poquito más en bajar. Y ahí di, pero vamos, de pura casualidad. Y estoy con vosotros. Creo que aquí me parece un mal diseño de puzzle, ¿no? Porque un puzzle al que tengas que llegar por casualidad y no quizás por lógica, ahí es donde ya me parece que puede estar fallando, ¿no? Es totalmente de acuerdo. A ti, Nuria, te tuvo que venir al pelo el tener un poco de guía para no desesperarte con esto. Literalmente, si yo no hubiese tenido una guía, esto no me lo paso. Porque yo aquí no le veía el sentido. Yo ya pensaba, digo, ya está, de aquí ya me quedo ya para siempre, no avanzo, me bajo del carro. Y si no hubiese tenido una persona que me guiase, no... Es que es lo que comentaba, ¿no, señor Púrpura? Aquí, como yo no le veía el sentido, en otros sí que hay partes de algunos puzzles que son más satisfactorios, ¿no? Que ves algo y dices, ah, pues esto lo puedo usar para tal, no sé qué. Pero claro, aquí era, ¿qué hago? Justo. Mira, eso es lo que decía Gilbert en un momento dado, decía que no al respecto de puzzles, sino en general, a que la cosa tenía que ser que cuando no supiéramos resolver un puzzle y miráramos una guía o nos dijera alguien, hiciéramos y dijéramos, ¡ah, claro! Pero no eso de, no hubiera caído en mi vida, esto no tiene ningún sentido, que es un poco lo que creo que nos pasa a todos con este puzzle. Afortunadamente es un ejemplo de lo que no se debe hacer, yo creo, en una aventura gráfica, pero es uno de los pocos que hay. Y además, el otro problema es que llega demasiado pronto, ¿sabes? Que ese punto de decir, esto no me lo esperaba y pensé que iba a poder avanzar algo más, llega demasiado temprano. Todavía no sabes las normas de eso. Pero lo bueno que tiene es que, por ejemplo, como me pasó la mayor parte de las veces de que jugué, no lo resolví en el momento y simplemente me marché. Porque tenía todavía que hacer las pruebas. Entonces me fui a hacer las pruebas, eso lo dejé para ver si se me ocurría algo. El problema está en que no se me ocurrió nada, porque no había nada. Pero bueno, eso ya lo hemos dicho. Entonces, nada, la primera prueba la que intenté fue la de derrotar a la maestra de la espada. Para eso tenía que derrotarla y lo primero que tienes que hacer es pues apuntarte a una... Bueno, primero conseguir una espada. Que eso, pues bueno, el problema es que tienes que conseguir dinero, pues bueno. Ahí ya buscas un circo en el que te conviertas en hombre bala y consigas dinero. Y con dinero compres tu espada. Y ya con tu espada a conseguir derrotarla. Pero no es tan fácil, hay que apuntarse a una academia. Lo de apuntarse a la academia tiene su pega, porque cuando vas a la academia tienes que cruzar un puente. Y en ese puente tenemos un troll. Y si no hemos solucionado el problema del pececito, no tienes con qué darle al troll que te lo acepte. Pero la verdad es que al final compensa, porque cuando lo has solucionado y le das el pez al troll, te descubres que ese, debajo de ese troll, ¿quién está? George Lucas. Pero es el que... El mismísimo George Lucas. Te digo una cosa, ese troll, tú lo ves, sobre todo en la versión original y la nueva también, y parece un pimiento del padrón. O sea, la cara que tiene, te lo juro. Os voy a poner una foto por aquí. Buenísimo. La verdad es que sí. Pero también, oye, le echaron muchas narices llamar troll a su propio jefe y meterlo en el juego, ¿eh? O sea que... Total. No hubo problema porque luego hubo segunda parte y eso, pero el caso es que lo metieron. Bueno, una vez ya has superado esto y llegas a... Y te dice que tienes que coger y derrotarlo, pero que tan importante como ser hábil con la espada es ser hábil con la lengua. Y que tienes que derrotarlos a base de insultos. Lo que te has contado antes de los insultos tienes que hacer, pues nada, tú te vas recorriendo la isla. Y entonces coges y hablas con cada uno, desafías a los distintos piratas y al principio te dice uno, te decía, no hay palabras para describir lo asqueroso que eres. Y tú las primeras veces que no sabes cómo contestar, contestas cosas como, yo soy cola y tu pegamento, o así, sí. Cosas así, y pierdes el duelo. Y tengo que hacer un inciso, y de verdad, que los demás también opinéis, porque a mí... Eso, porque estamos divididos en esto. Ahí estamos divididos, en otras cosas estamos de acuerdo, aquí no. Yo entiendo que os impactó en su momento, y a lo mejor por eso justo. A día de hoy me parece... que no funciona tan bien. Yo estaba perdido, no sabía qué es lo que tenía que hacer, si memorizarlo, si usar la lógica, y acababa al final probando combinaciones al azar y nunca daba con la respuesta. A mí me costó muchísimo y no llegué a conectar con la mecánica que tenía que hacer. Sí, a mí también me costó. Es más, a mí me dejaron, ¿no?, un poquito el juego libre, a ver qué hacía, y no lo entendía. Entonces, claro, yo entraba en bucle de las cosas que me salían, no le daba... a cosas nuevas, que luego descubrí que había como 14 preguntas y bueno, preguntas, 14 respuestas y al final con una libreta al lado, porque es que yo decía, yo me acuerdo que puse en Twitter, esta noche sueño con la pelea de insultos, porque igual me pasé, sin exageraros, una hora en bucle intentando pues eso, enlazar la frase con la contestación, ¿no? Al principio sí que era jaja el meme, ¿no? Que al principio eso se os pareció divertido, pero luego se os hizo pesado, ¿no? Sí, a mí se me hizo bola. No, sí. No voy a, sí. Lo vi que era, al principio vi, o sea, un recurso muy divertido, pero luego dije, bueno, pues igual ya se acabó la broma, ¿no? Entonces, bueno. Y porque yo iba con lo mínimo necesario ya a por la Sword Master. A por la maestra, sí. Claro, entonces yo no sabía que había como una lista que ibas consiguiendo de frases. Y cuando me soltaba ciertas cosas y yo nada más que tenía las 3 o 4 básicas, claro, siempre perdía. No sabía cuántas había y cuántas necesitaba. A mí yo tengo que admitir que en su momento me gustó muchísimo toda esta mecánica, ¿no? Pero porque me pareció fascinante tener que ir jugando un poco con el sentido, que yo me recuerdo pensar que cómo habrían traducido eso del idioma original, ¿no? Del inglés original. Pero sí que es verdad que viéndolo ya con perspectiva y habiéndolo rejugado muchas veces, sí que creo que es un puzzle que le sentaría muy bien que lo hubiesen aligerado un poquito. O sea, el concepto me parece buenísimo, me parece tan bueno que luego se ha replicado, se ha intentado replicar incluso en los sucesivos Monkey Island, curiosamente. Bastante peor, todo hay que decirlo. Bastante peor, y en el 2, que es quizás donde más se podría haber replicado, dado la popularidad que sí que tuvo en su momento, pues ahí no se hizo, ¿no? Se atrevieron a jugar con otras ideas, ¿no? Pero el resto de Monkey Island, que ya no son hechos por el autor, a falta de jugar a esta última entrega, no sé si habrá o no, aunque ya juegan un poco con esta idea del duelo de insultos de una manera muy graciosa, ¿no? No diré nada. Sí. Pero es curioso, ¿no? Porque todos los juegos que no han sido de Ron Gilbert y compañía son precisamente los que lo han imitado con peor resultado, a mi parecer, ¿no? Porque, por ejemplo, en Monkey Island 3, que hacen algo similar, a mí me resultaba mucho más tedioso, ¿no? Quizás porque ya había perdido la gracia, ¿no? De la primera vez. Sí, y lo mezclaban también con barquitos y cañones y, bueno, un desastre. A mí no me gustó tampoco eso. Y mira que el 3 me gusta, pero justo esa parte creo que es de lo peor. Pero aquí, a lo mejor tenéis razón y se alarga mucho, pero firmo debajo todo lo que ha dicho el señor Púrpura. Quizás haya perdido un poco eso, pero sí era un concepto muy original la idea de coger y que en vez de que lucharas con espada fuera el duelo de insultos. Y a mí la mecánica no se me hizo pesada porque me resultaban muy graciosos y la entendí muy rápido. Quiero decir que si no la entiendes rápido y estás tirándote un montón de tiempo y luego tienes que aprenderte las combinaciones, pues claro, terminas hasta el mismísimo gorro. Pero así, no, por ejemplo, lo que decíamos antes, cuando te encontrabas al pirata que decía no hay palabras para decir lo asqueroso que eres, pero tienes más duelos, luego las vas aprendiendo y cuando te vuelve a decir lo mismo le contestas, sí que las hay, pero lo que pasa es que nunca las has aprendido. O claro, y entonces pues ya tienes una. Y así todos tenías otros con los que te encuentras, dicen, luchas como un granjero. Y dices, qué apropiado, tú peleas como una vaca. Dice, claro, o te gustaría ser enterrado o incinerado. Contigo alrededor, prefería ser fumigado. O sea, ves que son insultos que no son insultos de verdad, se nota que eran niños que los hacían y lo más original, más luego retoques de los escritores, está claro. Pero bueno, era una buena mecánica y ahí ya te ibas, cuando ya tenías un bagaje bastante grande, que decías, pues de aquí parece que no puedo aprender más, porque por más que peleabas, ya ganabas todos los duelos y no encontrabas cosas nuevas, te ibas a pelear con la maestra espada. ¿Y qué te encontrabas? Que no te decía eso mismo. Te decía otras frases. Y tenías que deducir cuál era la de lo que tú conocías que podía coincidir con lo que ella te estaba diciendo. Así que, bueno, nunca te lo pone fácil, ¿eh? Es decir, una vez cuando siempre está sorprendiéndote, cuando tú te crees que el juego ya te ha enseñado cómo tienes que hacerlo, en realidad te da un girito más. Que yo creo que eso está muy bien para mantenerte atento y despierto. Pero, en fin, el caso es que una vez la has derrotado, consigues una preciosa camiseta 100% algodón, que ya tienes para poder enseñarle a los jefes piratas y ya lo que toca es robar el libro de la mansión de la gobernadora. Esto también es muy divertido porque implica una pelea brutal en una elipsis, que eso no lo había visto yo nunca. Es que Sí. Lo siento, me quiero detener porque sé que al final vamos corriendo porque hay mucho que contar, pero toda esa parte, nada más que el entrar en la mansión, que hay como unos chihuahuas allí, unos perros, que tú dices, a ver, realmente tampoco es para tanto, no son unos perros que vayan a matarte, pero parece ser que sí. Y yo lo lógico pensé, ah, pues le he hecho carne. Y claro, mi susto la primera vez es que se comían la carne y se quedaban tan panchos y digo, he perdido la carne. Claro, yo pensando igual. Que digo, ya ahora qué hago, empiezo el juego otra vez, por suerte no, se respawneaba el objeto. Me pasó exactamente igual, que dije, ¡hala! Que no tenía que hacer esto, ¿y ahora qué hago? Ya se me acaba el juego. ¿Y cuando lo conseguís, qué pasa? Pues yo pensaba que había matado a los perros y me encantó que pusiera que en ningún momento en este juego ningún animal ha sido maltratado. Y dije, es que este es mi juego, porque no paro de reírme, es que me encanta. Total. Fue un detalle muy bonito. Lo hemos visto todos en las pelis, ¿no? Que nos sale eso muchas veces. Ningún animal ha sido maltratado durante el desarrollo de este juego. Luego descubres que se ha encargado un caballo y no sé qué, pero esa es otra historia. El caso es que aquí no. Sí. En el fondo, si lo piensas, lo que están haciendo es atizarle a Sierra todo lo que pueden, ¿no? Porque están jugando con el chiste de que, mira, has utilizado un objeto que ya no vas a poder recuperar y tienes que volver a cargar partida, o peor, empezar de cero, ¿no? Pero aquí ya no solo hacen eso, o sea, te lo vuelven a sacar y lo harán en otros cuantos chistes, entre comillas, más que utilizarán más adelante. Sí. Pero se ríen, ¿no? Es muy meta, en realidad, porque está todo el rato hablándote a ti como jugador, porque es plenamente consciente el juego de que detrás de todo esto no hay un pirata, sino que estás tú como jugador. De hecho, ¿no? Como dices, ahora, bueno, entramos en el... Ahora demuestra otra que le dan a Sierra. Y es primero, tenemos la famosa pelea que no se ve, pero sí se oyen los gritos, se oye un rinoceronte, se oyen distintas expresiones y demás, y tú imaginas todo lo que está pasando hasta que termina atravesando una pared donde había un cuadro y dice, necesito, ¿cómo es esto? Necesito una lima. Y al final, pues nada, consigues liberar el ídolo, otra vez metiéndote ahí, sale, pero te captura el sheriff. Y cuando te vaya prisionero, te libera a Elaine, que es la primera vez que la vemos, creo recordar. Y debe quedar prendada por nosotros porque nos libera. Libera. Ahí también hay referencias cuando le dice que el ídolo dice, debería estar en un museo, que es una referencia a Indiana Jones. Sí, está chula. Todo lo que pasa dentro de la mansión, para mí es mi segundo momento favorito del juego. El primero ya llegaremos. Es fantástico, sí. Pero, sin embargo, lo que está muy bien es cuando sales de la mansión, pilla el Sheriff Fester este y te lanza con el ídolo que habías robado en el cuello al mar para que te ahogues. Ese es mi momento favorito. Ya te digo. Pues ese era el que le decía el Púrpura, que era otro tortazo precisamente a Sierra. Porque, claro... ya he dicho en un momento dado, cuando le preguntan cuál es mi principal habilidad, Hybrid Streetwood dice, puedo aguantar 10 minutos sin respirar. Pues el caso es que tienes que resolver ese puzzle antes de 10 minutos para no morir. Porque es el único momento, bueno, uno de los dos momentos del juego en el que podrías morir. Este se supone que mueres. Pero lo que tiene mucho mérito es que precisamente en las de Sierra morías con mucha facilidad, mientras que aquí tienes que esforzarte para morir. Porque el puzzle es súper fácil de resolver. Enseguida caes después de hacer cuatro pruebas. Y en cambio, en los de Sierra, a la mínima, estabas muerto. Sí, pero aquí es lo que yo digo, que The Secret of Monkey Island es capaz de lo mejor y lo peor en cuestiones de diseño. Hemos hablado hace un rato de ese tablón que no encontrábamos y aquí tenemos el polo opuesto. Me parece, te lo juro, algo que enseñar en las universidades la gente que quiere hacer videojuegos. Porque resulta que nos tiran al mar, estamos atados. Uh-huh. Todo lo que hay alrededor nuestra son objetos punzantes. Que si un cuchillo, un machete, unas tijeras, todo lo que tú te puedas imaginar. Pero todo nos pilla como ligeramente lejos. No alcanzamos. Y claro, nuestra mente racional lo primero que hace es pinchar, a ver si podemos cortar la cuerda. El personaje no llega a ninguna. Y cuando crees que estás perdido, ves a dos piratas que están en el puente hablando, diciendo, fíjate lo que he hecho con este cuchillo, no sé si tirarlo. Y yo pensé, vale, entonces lo único que tengo que hacer es esperar, esto está scriptado, y va a tirar el cuchillo. Y en el último momento, en esa conversación, dice, nada, mejor no lo hacemos. Y se van. Y es como una bofetada a ti como jugador, de diciéndote, pero ¿tú qué te piensas? ¿Que va a ser tan fácil? Y la realidad es que sí. Porque, claro, la lógica te invita a pensar en que necesitas cortar la cuerda. Pero luego dices, pero si estoy bajo el agua, el ídolo es tan fácil como cogerlo y me largo. Y era así. Increíble. Sí, y como bonus, además te dice, creo que necesitaré esta espada y ya no tienes que buscarla tú, sino que la coges directamente y te la llevas también para arriba. Nah, es fantástico, la verdad. Como anécdota, tengo una shadow box precisamente en este momento en la habitación. Con el ídolo abajo. Es que es una auténtica pasada. A mí me gusta mucho esa parte. Pero bueno, una vez ya lo hemos conseguido, es cuando Elaine nos está esperando en el muelle y ahí empieza la historia de amor. Que Romeo y Julieta, nada, para mí Elaine y Guybrush. Que por cierto, Elaine le da mil vueltas a Guybrush, pero eso es otra historia. El caso es que está muy bien. Nos queda la búsqueda del tesoro de Melee, que eso en realidad no es tan difícil porque es comprar el mapa a un vendedor de dudosa catadura moral o de dudosa fibra moral. Y lo que abres en el bosque es un paso, es un mapa con, que no es un mapa, son pasos de baile. Pero bueno, si lo sigues resulta que llegas. Y con, cavas, consigues tu segunda camiseta, lo que está guay, y lo vuelves a tapar para el próximo que venga a buscar el tesoro. Que eso también... Es buenísimo. Igual que te digo que la batalla de insultos me costó, esto fue muy fácil, aparte de porque si el puzzle no era difícil, porque yo que venía, como mucha gente, del Ocarina of Time, del bosque Kokiri, que te tenías que guiar por los sonidos, ya sabía que ostras, algo había que hacer, sí, sí. Así que sí, en ese sentido no me perdí. Además necesitas el mapa, porque si no el bosque se genera aleatoriamente. Por eso de poderlo meter en un disquete, precisamente, genera aleatoriamente. Pero si te da, no sé si lo llegaste a hacer, pero si te puedes intentar meterte por alguno de los troncos que hay, el juego te pide que insertes el disquete 22. Ah, eso no, ahí no llegué yo. Pues es que en realidad el disquete 22 no existía y fue una broma más del juego. Pero le salió bastante mal porque a la semana tenían colapsada la línea de ayuda, tenían una línea de ayuda para la gente que llamara, pagaban una cantidad y les ayudaban con cómo tenían que resolverlo. Ahora, para decir que el juego no estaba bien, que les faltaba el disquete 22. O sea, un chiste mal entendido, como Twitter, básicamente. Exactamente. El caso es que, por supuesto, la versión de CD ya la quitaron. Porque, claro, es que no paraban de llamarles. Y no se volvió a ver lo del disquete 22 hasta 30 años después, que en la edición de coleccionista que sacó Limited Run Games incluyen el disquete 22. Que es un detalle que me gustó mucho. En fin. Pero bueno, ya tenemos todo, ¿no? De dos camisetas y el ídolo. Pero en ese momento, horror. En un cruel giro del destino, LeChuck ha raptado a Elaine y se la ha llevado a su guarida en Monkey Island. O sea, todo el trabajo... Y de repente, y claro, ¿cómo no vamos a ir a por Elaine? Claro, si no acabamos de enamorar. Que también os digo una cosa. Luego lo he mirado. Guybrush tiene 20 años. Yo no, en el juego, claro, tampoco se ve muy bien. Yo calculaba, digo, a lo mejor tiene 15, 16, lo típico. Tiene un poquito más. Representa, en cierta manera, la figura del incel. Porque es un muchacho que no sabe hablar con las mujeres. Y esa primera intervención... Ay, eso es que buenísimo, la primera intervención. Claro, que hace... no es capaz de articular palabra, me hizo mucha gracia. Oye, a mí lo que me gustó fue la visión de ella, que a pesar de todo dijo, este chico tiene madera. Y porque había que poner mucho de su parte, ¿eh? Total, es verdad. Pero bueno, ¿sí? A mí lo que me chocó de la relación entre Elaine y el protagonista es que yo pensé, ¿pero cómo se van a enamorar si no se conocen? ¿No? Y era como, pues no pasa nada, y nos enamoramos, y amor a primera vista, si tú quieres creer en ello, pues para adelante, que tiene el juego 30 años. Pero fue como, uy, pues podían haber, no sé, podía haber interactuado un poco más, y es que no me ha dado tiempo a conocer, a enamorarme yo como jugadora de Elaine, pero bueno, es un dato que yo quería... Sí, estoy de acuerdo, va muy rápido. ¿Eh? Va muy rápido. Muchacho de granja o algo así que llega ahí por primera vez y debe ser la primera mujer que ve y le deslumbra. Mujer más sofisticada o algo parecido. Sí. Porque es que es muy pardillo. O sea, desde el primer momento a Gabriel se le ve más pardillo y buena gente que otra cosa. No es precisamente un genio, ni un gran luchador, ni nada. Entonces, yo creo que es eso. Pero sí, es verdad que eso no lo trabaja mucho. Aunque yo creo que tiene más mérito lo de que le hice en amor de Gabriel, sinceramente. Pero bueno. De hecho, Ron Gilbert comentaba que si él hubiese seguido haciendo productos de Monkey Island, por su parte, nunca hubiesen acabado juntos, que es algo que ya se deja entrever, ¿no? En las siguientes entregas hechas por él. Sí, eso es verdad. Pero bueno, el caso es que en ese aspecto casi me alegro, porque bueno, a mí esas cosas de que terminen juntos siempre me ha gustado. El caso es que necesitamos una tripulación en un barco, porque si no... A ver cómo hacemos para rescatarla. Así que nada, nos compraremos un barco de segunda mano, utilizando unas nuevas características que tenemos, que es la de robar, y conseguiremos un crédito para que Stan nos venda un bonito barco de segunda mano. Stan es un personaje muy peculiar, la verdad. Que es el típico vendedor de coches usados que te lía, te apabulla, todo. Parece que Tim Schafer, que es el que escribió Todos Llegó Están, los escribió todos de un tirón. Y es que por lo visto hay un vendedor muy famoso allí en Estados Unidos, en esa zona, que estaba toda en la tele todo el tiempo y que lo tenía muy fácil porque le recordaba mucho la idea y lo metió allí. A mí me recuerda, que yo imagino que es la misma referencia, solo que años más tarde, en Padre de Familia, el momento ese de muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas. Es que es igual, o sea, era ridículo. Pues aquí igual un hombre que está siempre haciendo aspavientos raros, que te intenta vender la moto, es así. Pues sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, con eso conseguimos ya el barco y tenemos que conseguir la tripulación. Una es la maestra de espada, que es fácil porque la dignidad del rescate ya le vale para venir a apuntarse. Otro es Otis, que está en la cárcel y la verdad es que la opción de venir se le parece muy bien porque lo vas a liberar. Y el tercero, que se llama Miss Hook, es uno que vive en un islote separado. Y la única forma de llegar es por una tirolina. Entonces, ahí es un momento muy bonito porque es cuando por fin sabes para qué sirve un pollo con polea. Y es para llegar al otro lado. Buah. Entonces, a mí, fíjate, sí. Esa es la diferencia del paso del tiempo. A vosotros os costaría muchísimo. Y este fue el puzzle que nada más saber que tenía del pollo con polea, ya deduje para qué era. Porque ya ha habido tanta leyenda urbana, tanto relato colectivo, que me han chafado la sorpresa. Sí, a lo mejor sí, un poco. No sé, también, a mí me... Fue el primer puzzle que hice la primera. ¿Ves? Porque pensé, bien. Pues coño, si hay que pasar por aquí, pues una polea. Claro. Claro. El primer punto que dije tiene todo el sentido del mundo, que entiendo que en la época no lo tenía, ¿eh? Es que pero es eso. Mira, es que han pasado 22 iluminada. Años y todo el 30 años y todo el mundo sabe lo que es un pollo con polea, pero en la época nosotros el pollo con polea no lo manejábamos, sinceramente. Así que no, fue a mí no sé cuánto me costaría en su momento, pero cuando descubrí me hizo mucha gracia, la verdad. Lo del pollo con polea siempre me pareció muy chulo directamente. En fin. A mí me pasó como a ti, Atreides. Yo no me acuerdo, la verdad, cómo conseguí solucionarlo eso. De hecho, no me lo explico, pero seguramente sería probando todo lo que tenía en el inventario con la cuerda, a ver si podía pasar de alguna manera. Claro, cuando haces eso y de pronto te encuentras que pasas con el pollo, pues te quedas con una cara de incredulidad que dices tú, no tiene sentido. Sí, pero mira, ese justo es los puzzles que decimos que cuando lo descubres dices, ah, claro. Sí. Funciona, ¿no? Funciona en el tono del juego, en el tono entre oscuro y caricaturesco, satírico, funciona perfectamente. Lo que pasa es que, claro, siempre a posteriori. Pues sí, exacto. Pero bueno, ya una vez pasa, si le convences que se venga, pues nada, hacemos el viaje a Monkey Island. Porque ya tenemos la tripulación. Tripulación súper útil. No me extraña que la primera versión se llamaba el motín de Monkey Island porque el viaje... Es que no hacen nada. Tomar el sol, ponerse morenos y ya si eso te encargas tú de todo. Encontrar cómo ir a Monkey Island, porque nos hemos lanzado a todo esto en el Sea Monkey, que es como se llama el barco, a por LeChuck, pero sin nada. Es decir, sin mapas, sin guías, sin pistas, ni nada, nada. Pero el Sea Monkey es el barco que fue la primera vez a Monkey Island. Llegó, pero cuando volvió tripulado solo por monos. Y entonces allí conseguimos encontrar un cofre en el que está la poción que hay que hacer para llegar a Monkey Island. Nada, nos recorremos todo, probamos, lo hacemos y por fin llegamos hasta allí. Eso sí, lo de bajar o que nos eche una mano, pues tampoco. Terminamos a la Bartola. Pero sí, más felices. Lo bueno que tiene es que por lo menos habíamos aprendido cómo se hacía de hombre bala para con los hermanos Fettuccini en el bosque, que habían puesto un circo y allí nos habían contratado de hombre bala, y de eso lo volvimos a usar para poder llegar a la playa. En fin, que si no, ¿de qué? Porque luego no ayudaron nada. Pues nada, cuando llegamos a la isla, la verdad es que es impactante. Si os acordáis, es completamente distinta, es súper exuberante, muy verde, muy tropical. Y lo que hablábamos antes de las tramas, pues queda muy bien cómo las han conseguido mezclar para poder hacer distintos colores más allá de los que tenían. Nada más llegar, conoces a Herman Thutruth, que es uno de los primeros expedicionarios del Sea Monkey, que se quedó allí como un náufrago. Aquí, por cierto, como muy bien apuntó antes el señor Púrpura, esto cambia un poco y empieza a tener un tono más oscuro. Siguen todas las bromas, va a ser muy divertido, pero algunas son un poquito macabras. Y ahora lo veremos, porque necesitamos para poder avanzar hasta la otra isla y buscar, que el objetivo es buscar la guarida de LeChuck para rescatar a Elaine, tenemos que llegar a otra isla y hay una cadena montañosa que nos lo impide. Necesitamos remos para un bote que hay ahí y plátanos para un mono que tiene mucha hambre. ¿Qué le vamos a hacer? Eso también no es el mejor de los puzzles que tienen, pero hacen falta plátanos. El caso es que moviéndote por la isla te encuentras con un promontorio muy alto en el que hay una especie de catapulta. Con esa catapulta puedes coger y derribar un platanero, puedes cargarte tu propio barco si quieres. Lo hice. Y ¿lo hiciste? Me declaro culpable, sí. Que luego pensé, ¿y luego cómo vuelvo? Menos mal que había solución a eso, sí. Menos mal pues, que había otro barco. Sí. Yo aquí hice trampa y utilicé el slot de cargado y dije... Lo hice y dije, sí, sí, venga, para adelante, ha sido mi decisión, yo lo acepto. Y a los 5 segundos dije, uy, no, vaya a ser que luego no pueda seguir. Cerré el juego, volví a abrir la partida, digo, mira, al menos he visto la alternativa, pero no me la quedo. Sí. Pues sí, está bien. ¿Y algunos caísteis por el borde del precipicio? No, no, de eso me enteré después de lo que pasaba, sí. Sí, te caíste. ¿Y qué te pareció? Pues que dije, ya está, ya tengo que cargar partida. Ya la he liado, claro. Y como no te deja darle a ninguna de las opciones, ¿no? Que creo que era restaurar o reiniciar. Reiniciar, restaurar, cancelar. Cancelar. Automáticamente vuelve y te dice, no, que no estamos en ese tipo de juego. No, había, te dice abajo, ¿no? Que había como un árbol que era de goma. El sí, ático. No. Mientras estás intentando hacer eso, Guybrush sale volando y vuelve a caer y dice, árbol de goma. Ya que está. Luego es un chiste que sí que vuelven a utilizar en posteriores entregas, ¿no? Con Monkey Island 3 sí que utilizan lo del árbol de caucho y demás para hacer una de las pruebas. Sí, sí, es verdad. Pero vamos, en esta, la verdad es que, como tú dices, te quedas a cuadros porque te caes y te sale otra vez una pantalla igual que si fuese la de Sierra. Y no, al final te salva y continúas jugando y nada, te cargas el platanero que decíamos antes. Y lo de la parte de remos, de conseguir los remos, implica conseguir dos cuerdas para bajar un barranco. Y solamente tienes que desviar el curso de un río para que eleve el tronco del que está colgado el cadáver de uno de los expedicionarios, que está ahí con un aspecto estupendo, vamos. Y tienes que quitarle sus manos muertas una de las cuerdas. Por eso digo que cambie un poco el tono directamente. También, antes me has preguntado por el secreto de Monkey Island y que te lo contara cuando tocara, ¿no? Es verdad, ¿no? sí, por favor. Vale. Pues resulta que este juego ha tenido versión para PC, versión para Amiga, versión para Atari, versión para consola, un montón de versiones. Pero en la única versión que sale es en la de Amiga, que cuando desvías el curso del río con una explosión de pólvora, aparece un cofre. Y cuando le preguntaron a Grossman qué era ese cofre, dijo que ese era el secreto de Monkey Island. Pero el caso es que cofre ni se puede abrir ni nada parecido. Por eso digo que es muy un poco sí. así. Un poco el maletín de Pulp Fiction, un poco. Ese, sí, más o menos. Por eso, entonces, ahí era el secreto de Monkey Island, teóricamente. Pero yo creo que fue una salida graciosa que tuvo en ese momento y ya está. Porque, de hecho, en Return to Monkey Island buscas el secreto de Monkey Island, teóricamente. Porque, yendo por el capítulo 2, no tengo ni idea realmente si va a ser verdad o no. Pero el caso, que esa es una de las formas de conseguir la cuerda. Pero bueno, el caso es que la otra también la consigues. Esa sí la encuentras bastante fácil. Creo recordar en el fuerte de Herman Truthrut junto con la pólvora y alguna cosa más. Y ya puedes bajar, coger los remos y nada. Llegas hasta el otro lado de la isla donde te encuentras el poblado de los caníbales. La buena noticia es que los caníbales se han vuelto muy conscientes de los peligros de una dieta con demasiada proteína. Y se han pasado a una dieta macrobiótica y vegetariana. Esto es maravilloso. Estamos en el año 90. Quiero volver a repetirlo, ¿eh? Caníbales veganos. Alucinante. Sí. Eso fue maravilloso. La verdad es que sí. Además, explicaban que es que eso sí que se llevaba mucho en la época. Acababa de empezar y tenía, no sé si era Grossman o Gilbert, a su mujer y a su hija que no paraban con eso. Metió directamente en el juego. En fin. Bueno, el caso es que, como ya digo, últimamente estaba buscando plátanos por todas partes y le había cogido los que tenían de un tributo. Le meten al pobre gallo en una especie de celda que tenía un mantenimiento pésimo y, por supuesto, es fugarse e ir directo a la cabeza del mono gigante. con la ayuda de un mono que sobornamos a base de un atracón, un auténtico atracón de plátanos, nos ayuda para entrar en el recinto, pero no en la cabeza, que no se puede entrar. Pero conseguimos un mini ídolo que les llevamos a los caníbales contentísimos con nosotros, están dispuestos a ayudarnos para poder entrar. El caso es ayudarnos para lo que podamos necesitar, más bien. El caso es que conseguimos resolver el conflicto que había entre Herman Toothroot y los caníbales. Uno, Herman se iba a su recoge plátano gigante, no, a nosotros nos da para que les demos a los caníbales la llave para entrar en la cabeza del mono, que es el acceso, que es un bastoncillo, porque se mete en la oreja de la cabeza del mono. Eso también me parecía como muy ingenioso, la verdad, me sorprendió. Sí. Ojo, y un detalle que dijo Grossman, que tenía pensado, lo que pasa es que no le dejaron, no se lo tiraron para atrás al final, pero que tenía pensado que la cabeza de mono se convirtiese en un robot gigante, que al final no lo hizo, pero que es una versión que recogerán posteriormente para cha-cha-chan. Sí, el mejor juego de todos. Sí. Sí, corramos un tupido velo. Sí, joder. El cuarto, creo que para los que no siguen, suele ser considerado el más flojo de todos, con diferencia. Hicieron algunas decisiones muy, muy peculiares, entre ellas lo del robot. Pero bueno, el caso es que aquí con la cabeza de mono quedó muy bien. Y además, los caníbales, después de varias cosas, me proporcionan la cabeza del navegante con un collar que lo hacía invisible hacia los fantasmas. Una cabeza zombificada. Con un aspecto que no veas, bueno, lo habéis visto, o sea, que sí veas. Y un collar de ojos alrededor. Y esa cabeza es la que me va a ayudar para poder moverme por dentro de la cabeza de GPS. Sí, la cabeza GPS, efectivamente. También antes del GPS. También, sí, que visionarios. Sí, además el GPS no discute, y esta sí discutía. El caso es que también me dicen que necesitan para poder hacer su poción matafantasmas una raíz que tiene Lechak en su barco. Pues nada, nosotros con la cabeza del navegante nos vamos a buscarla, entramos en una zona que es espectacular, super gore, todo lleno de vísceras, montones de calaveras, setas. Le tienen bastante manía a las setas aquí en el juego, con aspecto enfermizo y todo en tonos rojos. Todos los rojos que incluían los 16 colores de EGA, mezclados con la técnica que hablábamos antes de Ittering para dar distintos estos. Muy, muy gore, y la cabeza te iba guiando. Cuando llegas al barco, tienes una discusión con ella para que te dé el collar que le hace invisible ante los fantasmas. ¿Qué se gana siendo más insistente y amenazando mejor que él? Es muy divertida la discusión con la cabeza para poder llevártela. A partir de ahí, nada, entras en el barco, lo recorres todo para poder encontrarlo. Hay un momento que está muy bien, es que cuando entras en el camarote de Lechak, y es la primera vez que en realidad Guybrush y Lechak están juntos en la misma habitación. Solo que Lechak no le ve, claro, porque está con el collar y es invisible. En fin, el caso es que recorres el barco para encontrar herramientas suficientes para abrir un enorme cofre que está cerrado y claveteado y que, por supuesto, lo que esconde es la raíz. Sales disparado para que te preparen el mejunje. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, antes de eso pasa que te encuentras, cuando vas a la... les das la raíz, que aparece el famoso mono con tres cabezas. Ese del... mira, un mono con tres cabezas. Sí. Pero... no sé si os fijasteis que mientras estás diciéndole cosas, el mono coge, saca un plátano, una cabeza lo muerde, la otra lo mastica y la tercera se lo traga. Curioso, ¿no? Muy curioso, sí. El funcionamiento. Pues sí. El caso es que nada, vuelves inmediatamente dispuesto a liberar a Eren y Karatecha, y por supuesto te encuentras con un fantasma que te dice que se han largado, que van a Melee Island porque Lechak, esta chica no sé qué tiene, se quiere casar con Elaine y se ha ido a la iglesia del pueblecito para casarse. Una iglesia preciosa, con unas vidrieras muy bonitas, y ha ido para allá. Así que, ¿qué toca? Volver a Melee Island a ver si puede escogerlo. Y en ese cuarto capítulo, con un nombre que se llama Guybrush se lía a golpes, vas armado con una poción y ya dispuesto a todo. Entonces coges y atraviesas todo el pueblo, te van saliendo fantasmas y nada, con tu, creo que se llama cerveza de raíz, le vas, ¿no?, que parece una especie de gaseosa que le aprietas y sale un chorro, te vas cargando a todos. Hasta que llegas allí. Y yo creo que la pelea es maravillosa, sinceramente. No sé si acordáis. Lo primero, cuando paras la boda, que es cuando coges y paras la boda porque vas a rescatar a Elaine y de repente está la novia, el cura raro, LeChuck. La novia entre comillas. Y aparece Elaine. Sí. Y aparece Elaine. Y tú, esto, aquí hay más gente de la que debería. Y entonces es cuando preguntas, pero entonces, ¿quién está debajo del vestido? Y aparece, no uno, sino dos monos con el este. Y Elaine, que ya había, tenía el plan para haberlo resuelto todo. Ese, o sea, momento es buenísimo. Porque ahí cuando digo que retuerce el tropo de la damisela en apuros. O sea, me pareció fantástico. Por eso digo que Elaine siempre le gusta a Guybrush. Yo creo que es eso de vicio no confesado o algo parecido. Porque no tiene mucho sentido, porque le supera en todo siempre. Pero ahí está Elaine. Dices, pues bueno, se marcha el mono con la raíz de esta y Elaine se va a buscarlo. Tú te enfrentas al LeChuck y claro, ya LeChuck intenta recular. Venga, no sé si no es para tanto, podemos ser amigos, creo que esto se puede hablar, algo así. Y se atasca la raíz de la cerveza de raíz. A partir de ahí empieza a pegarle al LeChuck a Guybrush la del pulpo. Sí, sí, sí. No sé si os acordáis, estaba muy bien. Hasta que caes en lo de Stan. ¿Vosotros caísteis en lo que tenía que hacer? Al principio no, ¿eh? Y la verdad es que como todo esto pasa así tan rápido y es como muy épico el enfrentamiento, sí. Hasta que caí en lo que tenía que hacer, me costó un poco. Y os llamó, a mí me llamó la atención precisamente lo que apuntaba el señor Púrpura, de que querían meter los efectos de las películas en esto. Si nos fijamos en la pelea le pega un puñetazo LeChuck a Guybrush y Guybrush sale volando, se ve en el cielo desde arriba cómo se va acercando, sí, sí. Hasta el espectador y luego cae. Está eso de una forma súper épica y utilizando todos las mejores técnicas de la época. Estaba francamente muy bien e incluso más después, porque cuando caes en el puesto de Stan, o sea, en la parte de la tienda de Stan de barcos, caes en una máquina de autovending que vende cerveza de raíz. Claro. Así que lo que pasa es que cae la botellita ahí y tienes que coger y agarrarla antes de que te vuelva a dar otro guantazo y te lleve por ahí directamente. Eso sí, después de eso la tienes que usar y darle al check. Si no lo haces, te vas a meter otro guantazo y terminas cayendo, por ejemplo, en la casa gobernadora, que es donde me la cargué el otro día, porque al final consigues seleccionar. Porque todo esto pasa muy rápido y los nervios de tienes que seleccionar el inventario, en el inventario tienes que seleccionar la cerveza de raíz y una vez seleccionas la cerveza de raíz, usarla con LeChuck. Y en todo esto, mientras tanto, se están dando la del pulpo. Pero el caso es que se lo das y es espectacular el final. O sea, LeChuck estalla y es un precioso castillo de fuegos artificiales que inunda el cielo. Sí. Sí, bueno, primero sube la cabeza volando, primero se deshace el cuerpo, queda solamente el espíritu. El espíritu sube volando la cabeza y entonces estalla en el cielo y se vuelve todo ahí. Y bueno, realmente ahí se queda, llega Elaine, empiezan a hablar y dependiendo de las respuestas que des al final de lo que estás hablando, puede decir así es como hablaría mi futuro marido. O si eres como yo, le dices, nunca pagues más de 20 euros por un... Más de 20 duros, ponía, por un juego, te va a decir algo así como, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué has dicho eso? Ah, pues no lo sé. Sí, sí. O sea, directamente. En fin, al final terminan juntos, final feliz. Y luego seguirá en Monkey Island 2, pero yo creo que realmente está muy bien para todos, excepto para Herman, que se ha quedado en la isla de Monkey Island porque nos hemos olvidado de llevárnoslo. El pues pobre. Sí, pero pues es brillante. A mí el final también me parece precioso. Y el colofón final, de hecho, el plano es en el que se ve a Guybrush y a Elaine con la luna así detrás. Es increíble, ¿eh? O sea, me parece una imagen preciosa y la mejor para acabar. Sí, sí, sí. Y también tengo una cosa. La aquí creo que le gana por goleada los gráficos de la versión original a los gráficos de la versión actual. No sé, yo ponía una y otra y al final la dejaba en la original porque me parecía precioso. Además, esos dibujos son de precisamente de Steve Purcell y a mí es un dibujante que me gusta muchísimo. Y creo que le quedaron muy, muy bien. Yo creo que no hubiera encajado bien realmente ese estilo tan realista en el juego en general. Pero para esas escenas a pantalla completa, sí, yo creo que quedaba muy bien. Sí, justamente cosa... yo... Sí, perdón, habla. Hay una cosa muy interesante que comentó Víctor Navarro Remesal, el famoso académico que trata mucho todo el ámbito del videojuego, que es que precisamente el realismo de la obra clásica, ¿no?, que se ve muy bien en estos primeros planos, choca y ayuda a enfatizar mucho el humor que tiene el juego, ¿no? Porque claro, si tú lo ves o ves, por ejemplo, la portada, que ahí se nota mucho, que también es de Purcell, piensas que va a ser un juego de acción, serio, épico, y luego, claro, el juego está todo el rato subvirtiendo todas las expectativas que tienes, desde la que ha comentado Sergio, de la dama en apuros, hasta, por ejemplo, la de la Swordmaster, ¿no?, que es la maestra de la espada, pero que en inglés es neutro, piensas que es un hombre, y de hecho todo el tiempo, te está hablando... ¿sí? Claro, todo el mundo te está hablando como que es un hombre y luego te encuentras que es una mujer, es decir, encuentras toda la obra llena de mujeres que son fuertes, sobre todo si ya tenemos en cuenta el contexto de la época y cómo se presentaban en las películas de fantasía o de piratas, y aquí está todo el rato haciendo eso, subirte todas tus expectativas como lo del pollo con polea y encima de todo te pone esas imágenes realistas, claro. Al contrastar eso con el chiste, ¿no?, por ejemplo, el que has comentado tú a Trader de nunca pagues más de 20 duros por un videojuego, se te queda un contraste que funciona muy bien y que yo creo que es verdad que se pierde un poco en las nuevas versiones al hacerlas más caricaturescas. Sí, es verdad, porque no tienes lo que estabas diciendo, ese contraste tan, tan fuerte. Pues está bien. Además, les gustó, como funcionó, lo volvieron a utilizar en la segunda parte, porque la vuelve a ser la portada de Purcell también, y también muy realista. Y yo creo que es de las más bonitas de la historia de los videojuegos, la verdad. Yo quería destacar justo eso, ¿no? Como yo que jugué la versión ya de la Special Edition, cuando sí que recordaba, supongo que por haberlo visto por Twitter o sí, me imagino que por Twitter, las imágenes de Pixel de las caras. Entonces, siempre que había un primer plano, me pasaba a la versión original. Y para mi gusto, espectaculares. O sea, la verdad que es una cosa que yo chapó. Y bueno, no sé, espectacular. Básicamente me gusta mucho el apartado gráfico. Luego también decir que Carla y Elaine me gustan mucho como personajes. O sea, sí que es verdad que yo ya sé que muchas veces me he quejado de que hay muchos personajes femeninos que no me gusta cómo se tratan. La manera de trabajar estos personajes me parece también muy, muy correcta y no sé, me parece, sobre todo Elaine, Carla también, pasa que no sale tanto, pero Elaine me parece un personaje muy chulo, la verdad que a mí me congratuló, ¿no? Como podría decirse. Y luego también quería destacar una cosa y era que me hacía mucha gracia ver, abro comillas, la parte de mundo abierto cuando estás en el mapa, ¿no? Cuando tú te puedes mover por el mapa de un punto a otro, como si seleccionas el sitio concreto, el personaje va mucho más rápido que si no seleccionas un sitio concreto, digamos, al que ir. No sé si sí. Es verdad. Una cosa que me llamó la atención, ¿no? Esa manera de mundo abierto que en el 2 sí que avanza y mejora, ¿no? Que creo que también es algo que se dieron cuenta que la verdad que es bastante tedioso cuando no seleccionas bien o cuando quieres ir de un punto a otro, a veces dices, bueno, pues nada, me voy a tomar aquí un cafelito esperando a que llegue porque se toma su tiempo, ¿no? Pero bueno... eso no sé, yo personajes muy disfrutables, todos tienen muchísimo carisma y para mí, ya os digo, todo lo que ha comentado Trident, nada más que añadir, chapó, la pues verdad me alegra mucho oírte, Nuria, porque a mí me tenía ganas de saber tu opinión respecto a los personajes femeninos y cómo os habían tratado. Me alegra que porque claro, no es lo mismo la mentalidad ni nada de los años 90 a pleno siglo XXI. Entonces, bueno, sí que es cierto que algún chiste se nota un poco que sí, hay algún chiste anticuado, sí, ¿no? Como que habría que quitar. Sí, cuando está, es que ahora no recuerdo, creo que es del 1, pero a lo mejor me confundo con el 2, sí. Creo que es del 1, cuando hace bromas sobre está más gorda o no sé qué, ¿no? Que ¿sí? Eso no se le dice a una chica. Hay un momento... No, eso debe ser del 2, porque no me suena del 1. Del 1 hay uno que dice, al final no eres tan mariquita. O algo sí, así, que de dice, ese, que te chirría de ese me acuerdo. Una barbaridad. Pero en general, yo creo que la mayoría de los chistes aguantan muy bien sin que rechinen, vaya. Entendiendo que tiene 30 años, yo creo que tiene un tratado de personajes bastante bueno si lo transportamos a la actualidad. Yo digo, Carla me parece un personaje que tiene su propio ente, ¿no? Ahora no recuerdo, hay como una manera de analizar a los personajes femeninos para ver si están de relleno o no. Y en este caso no lo está. Hay como unos pasos, ¿vale? Ahora no recuerdo. Pero Carla tiene su propio apartado, ¿no? Su propio personaje, es un personaje como tal, y tiene su ente y tiene su propio objetivo, no es que está ahí por relleno, ¿no? Y bueno, Elaine, ya ni os cuento, ¿no? Yo el final aplaudí el ver ole ella, que no necesita que la salven, ¿no? Me pareció a mí, bajo mi punto de vista, un puntazo, ¿no? Que no estamos acostumbrados a otras cosas, y por eso también le tengo mucho, le he cogido cariño a esta saga, ¿no? Porque tiene cosas que salen bastante del cliché, y yo creo que para mí es algo como un ¿no? Como aire fresco, y más sabiendo que tiene 30 años. Es que ya sé que repetimos mucho que tiene 30 años, pero creo que es algo destacable para poder entender el contexto y entender cómo de bien ha aguantado el juego después del tiempo. También, por romper una lanza en las aventuras gráficas, hay que tener en cuenta que la principal exponente de las aventuras gráficas es Roberta Williams. Es decir, fue un género que empezó desde un punto de vista femenino, que luego tenemos creadoras buenísimas que han continuado haciendo juegos y de aventuras gráficas, y bueno, quizá eso haya sido un poco distinto con lo que ha pasado con otro tipo de juegos. Y si no, pues me ha venido bien para apuntar un tanto a las aventuras gráficas. Totalmente. Bueno, a mí me gustaría que este programa, ya estamos en los compases finales, hemos ido del pasado, de esos 30 años que hemos enfatizado, al presente. ¿Cómo se puede jugar hoy en día The Secret of Monkey Island? ¿Cuántas versiones ha tenido desde que salió en el 90? Porque hay un mar, y nunca mejor dicho, de versiones, de ports, de ediciones, y a lo mejor hay quien está un poquito perdido. Creo, señor Púrpura, que nos puedes hacer también un poco de balance y de equilibrio para saber cuáles son esas versiones. Sí, pues efectivamente, del primer Monkey Island, precisamente por todo el contexto este que hemos comentado de gran efusión tecnológica y del advenimiento del PC a los hogares, pues ha habido un montón de versiones que relativamente en pocos años, en 2 años hasta las nuevas ediciones especiales, pues fueron surgiendo, ¿no? Y es muy probable que cualquiera que quiera ponerse a jugar ahora, pues diga, ¿y cómo encaro yo esto, no? Lo más sencillo, desde luego, a la hora de jugar es coger la última edición, que la tienen disponible en Steam, está en físico y es bastante fácil de conseguir, y creo que está a muy buen precio a día de hoy, ¿no? Que se llama el The Secret of Monkey Island Special Edition y que incorpora tanto el primero como el segundo juego en este caso. Yo, si nunca han empezado, podrían empezar por ahí perfectamente, ¿no? Pero si quieren atreverse con las ediciones clásicas, pues ahí sí que tienen que tirar de un famoso emulador que se llama SCUM, con 2 M's como el motor gráfico VM, que lo pueden encontrar porque es de fácil acceso en Google y totalmente gratuito y abierto para todo el mundo. Y eso lo que te permite es precisamente emular en los ordenadores actuales este motor que tantas alegrías nos ha dado, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya pueden optar por muchas opciones. La primera que sacaron fue la de EJA, que tiene una paleta de 16 colores y este sonido MIDI, como hemos comentado, que es muy, es como un pitido, ¿no? De los móviles clásicos, para que nos entendamos. Luego tienes la versión VGA, que yo iría por aquí, que ya tiene una paleta de 256 colores y ya tiene un sonido MIDI aún, pero mucho más elaborado, ¿no? Con muchas más capas. Hay una versión de Atari, que en general no recomienda a nadie, y hay otra de Amiga que tampoco está mal, ¿no? Pero la más famosa de todos, que es con la que yo me quedaría si tuviese que elegir una, es la que también salió para MS-DOS, que es la versión de CD-ROM, que esta incorpora ya, aparte de todo, a nivel visual, todo lo dicho anteriormente, esta paleta de 256 colores, incorpora pistas de sonido ya en CD audio con la banda sonora reorquestada, incluso con efectos de sonido, ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos por el muelle de Melee Island, pues encontramos que suenan gaviotas, que suena el agua, ¿no? Ya tiene un toque muy diferente, o en el propio Skumbar se oye mucho más alboroto. Y luego ya hay otras versiones que son minoritarias, ¿no? Como la de FM Tones, que era un ordenador japonés que también está bien y tiene un scroll a la hora de moverse entre pantallas que es más suave, ¿no? Otras versiones también, como la de Macintosh, que bueno, tiene un filtro que suaviza un poco la imagen, pero que quizás es más brusco a la hora de este scroll. Y ya la versión que jamás recomendaría a nadie, ¿no? Que es la de Sega CD o Mega CD, que se puede jugar con mando, efectivamente, que salió para la famosa consola de Sega, pues que es bastante complicada a la hora de jugar, ¿no? Entonces, en definitiva, en resumen, yo estaría por opción A. La nueva versión de la edición especial, que está muy bien porque además tiene comentarios del director y que los puedes activar una vez que te lo has pasado. Son buenísimos. Son geniales para descubrir toda la intrahistoria del juego y me encantaría que más juegos optasen por esta idea. Y si no, pues la versión de CD con pistas de sonido de audio, que también es relativamente fácil de conseguir, sería la que yo elegiría finalmente si quieren jugar a la versión clásica. Porque, como hemos dicho al principio, la edición especial tiene el hándicap de que al verlo en la edición clásica no está subtitulado ni siquiera en castellano. Entonces se tendría que jugar en inglés, aunque al pasarlo a la edición especial sí que encontramos ya los audios subtitulados. Bueno, madre mía, qué manera de sintetizar y cuántas versiones tenemos ahí al alcance. Vamos, que quien diga que no encuentra modo de jugar, desde luego miente, porque hay muchísimas formas. Yo creo que lo conveniente para acabar este especial es cederle el turno a los oyentes, al resto de la tripulación pirata, que han querido colaborar, han querido participar de un episodio que desde luego va a ser histórico en la temporada porque esto ya queda grabado y es uno de los juegos en la vida de alguno de los generales que estamos aquí. Entonces vamos a leer primero los que nos han llegado por texto. Tenemos aquí el primero, dice así: muy buenas batallón, mi nombre es Oscar David y quizás venga con el punto de discordia o a romper la sintonía que seguro que hay en el informe. Pero tengo que comentar que no me ha gustado aún no habiendo acabado el juego. Me quedé en los fogones finales o medios. Pero, esquivando el montón de sabletes que me estaréis tirando en este momento, tengo que aclarar que no soy de juegos con muchos gráficos. De aventuras gráficas se refiere. Apenas he jugado dos en mi vida y tiene 32 años, ¿vale? Él. Lo he podido jugar junto a mi hermano. Él sí lo jugó en su momento, me lleva 14 años. Aunque es mejor decir que lo he tenido que jugar con mi hermano, porque no sabía qué hacer. No soportaba estar mirando la pantalla y clicar en todos lados para no saber lo que hacía ni por qué. Si conseguía hacer cualquier cosa, no sabía cuál era la siguiente. Lo leía todo y a los pocos segundos ni me acordaba de qué me había dicho o qué me había mandado. Por lo cual, al segundo intento, tuve que tirar de guía hasta que se lo dije a mi hermano y él me ayudó. A partir de aquí, pude ver por qué es un juego tan mítico. Mientras que los dos jugamos, nuestras caras eran como dos polos opuestos de un imán, la mía impávida y gris, mientras que la de mi hermano se iluminaba por sí misma y me miraba cada vez que algún personaje soltaba algún comentario divertido, buscando la sonrisa en mi cara. En cambio, yo atizaba una leve sonrisa y cerraba los ojos apelando una respuesta satisfactoria para mi hermano. Después de este alegato, que no sirve para nada, el juego ha demostrado con mayúsculas que soy un soso de AUPA y que tengo el espíritu de una persona que murió en la gran peste de Europa, porque el juego es una delicia que ha sido capaz de quedarse con un pedazo de corazón de todos aquellos y aquellas que lo disfrutaron y lo disfrutarán. Que aunque no sea un juego para mí, seguro que de alguna forma me animaré a jugar algún otro título en el futuro, como esta vez, que ha sido gracias al batallón y al informe de misión. Siento que Sergio tenga que leer este tocho, pero sigo sin atreverme a enviar audio. Saludos y muchas gracias de parte de una persona con el alma y el sentido del humor de la suegra de Terminator. Bueno, aquí a Oscar David no le ha gustado Monkey Island, y creo que eso también es sano y enriquece un programa de este tipo, no sé si estaréis de acuerdo. Por supuesto, no todos los juegos son para todo el mundo. Cada uno tenemos nuestros gustos. A mí hay juegos que los pruebo. Además, lo que le honra no es eso. Es que no le ha gustado después de jugarlo, que es lo importante. Ya sabemos el chiste que decíamos de Twitter. En Twitter encontramos un montón de críticas furibundas de juegos que jamás han jugado. Claro. Aquí lo ha jugado, lo ha intentado. A él no le ha gustado, su hermano ha vuelto a disfrutarlo. Oye, pues muy bien, fantástico. Y simplemente no es eso. Es que a lo mejor los chistes esos no le hacen gracia Así de sencillo. Anda que no hay juegos, así que si no es este, no importa. Seguro que para el próximo informe de visión te encanta el juego que hagamos. Pues sí, que ya lo sabéis, es el God of War. El nuevo, o sea, el de, que es el reboot. Bueno, venga, Víctoras, hola Batallón, ¿cómo estáis? Seguro que disfrutando del informe de misión de este enorme título que nos trajo Lucasfilm a principios de los 90. Mi experiencia con el juego se podría dividir en dos. Cuando lo vi en casa, en nuestro primer PC, lo probaron mis hermanos mayores y me resultó curioso ese nuevo tipo de juego que nunca había visto antes. Era la primera aventura gráfica que veía y esa forma de desplazamiento, pinchando con el ratón, me volaba la cabeza. Tened en cuenta que era un niño de un Atari 2600 y Master System hasta entonces. No sé si ya teníamos la Super Nintendo en casa, pero en cualquier caso no había visto ese género hasta entonces. Recuerdo esos pixelacos que, aunque hoy nos destruyen la vista, entonces para mí eran unos modelados enormes y muy bien recreados. Evidentemente, yo era un niño pequeño y este juego no lo jugué apenas, ni mucho menos pasármelo. Fue en 2010 cuando lo jugué en la Play 3, gracias a la maravillosa Special Edition o remake que hicieron. Recuerdo apuntármelo cuando lo anunciaron y comprarlo súper barato en la cesta del game. Y madre mía, desde el primer minuto encontramos un juego lleno de diálogos ingeniosos y muchos chistes que a día de hoy siguen pareciéndome graciosos, aunque casi al final del juego hay cierta línea de diálogo que se podrían haber ahorrado fácilmente. Respecto a la jugabilidad y dificultad, recuerdo que me costó una barbaridad. De hecho, lo he rejugado para el informe y he tenido que volver a tirar de guía para muchas cosas, como hice hace 12 años. Porque me resulta tan difícil desbloquearme en ciertos puntos que ni me acordaba. Hay que entender que es un juego muy difícil, al menos para mí, y con el nivel de los títulos de la época. Para terminar, destacar el carisma de sus personajes. Todos o casi todos tienen ese punto de pequeña locura, de ir cada uno a su rollo, que los hacen especiales. Quisiera destacar a Otis, que una vez escapa de la cárcel, parece que va a dejar tirado entre comillas y luego se une a tu tripulación para solamente tomar el sol. Un crack. Y por supuesto Stan, el de la tienda de barcos. Los que lo hayan jugado en la versión remake veremos cómo tiene hasta el mentón pronunciado, estereotipo del clásico vendedor de coches americano. Un charlatán muy duro en las negociaciones que desprende carisma y horteridad a partes iguales. Me despido agradeciéndoos que tratéis este grandísimo título con el cariño que le dais a los juegos de los informes de misión. Siento no haberos mandado audio y haceros leer, pero tengo una tos horrorosa y creo que me hubiese costado grabarlo. Nos vemos en el próximo informe. Bueno, el recorrido que ha hecho Víctoras. Pero ves, estamos viendo que a veces es un juego que a la primera no puede ser que no te entre. Pero luego, si llegas a dar con ese momento como jugador en el que te sientes cómodo y consigues entrar, la experiencia es maravillosa. Eso es lo que le pasó a Víctor. Bueno, vamos a escuchar ahora las tres notas de audio que nos han llegado, porque no sabemos si irán en esta dirección o nos comentan otros temas. Pues buenos días, buenas tardes, Batallón. No suelo, la verdad, mandar mensajes de audio, me da siempre un poco de pereza, prefiero escucharos a vosotros. Pero bueno, como se ha tratado el tema de Monkey Island, pues sí, me voy a animar y voy a decir que básicamente es el juego de mi vida, literal, porque yo recuerdo cuando era muy pequeñito, pues mira, íbamos a la iglesia, que nos obligaban nuestros padres, a un amigo y a mí, pero en cuanto podíamos nos escapábamos de la iglesia y recuerdo que nos íbamos al estudio de este amigo mío, que tenía un ordenador, el padre, y jugamos al Monkey Island. Y nos pasábamos las tardes de los domingos jugando a Monkey Island. Para mí es la mejor aventura que se ha hecho nunca, incluso mejor que el 2 o que el 3, da igual, será por gráfico, no lo sé. Pero para mí es la mejor, la que más me ha divertido siempre y que rejuego mínimo cada 2 años. Hay que volver a jugarlo porque es como un buen libro, hay que volver a leerlo si te gusta realmente. Y bueno, simplemente quería dejar eso, y a los que no lo habéis probado, da igual, que nos echen para atrás los gráficos y la probéis porque es espectacular. Y nada, y ahora pues he intentado pillar ahora el nuevo juego de Monkey, que en Steam, y este fin de semana pues le daré duro. Y nada, muchas gracias por todo y seguís así. Un abrazo. Hola, amiguetes del Batallón, soy Emilio. un gran oyente vuestro hace mucho tiempo y agradeceros vuestro trabajo, sobre todo los informes de emisión y este en particular. Llegáis tarde, pero mejor tarde que nunca. Por fin hacéis un informe de emisión de una aventura gráfica y nada mejor que esta de Monkey Island. Para mí, Monkey Island, uno de mis juegos fetiches, uno de mis juegos preferidos, uno de los juegos que más veces he jugado, que parezca mentira. Lo he jugado en ordenador, lo he jugado en móvil, lo he jugado en consola y es un juego que me encanta. Es decir, yo estuve en los 90, es decir, cuando había más aventuras gráficas, tuve la suerte de tener un ordenador para estudiar y al final para jugar, en el que tener en los 90 un ordenador era sinónimo en algún momento tener alguna aventura gráfica. Este estilo de juegos a mí me atrapó desde el principio y Monkey Island no fue la primera aventura gráfica que jugué, pero sí puedo decir que es de las mejores. Después he jugado algunas espectaculares, pero Monkey Island fue de las mejores y las que me abrió a mí el mundo de la aventura gráfica diciendo, esto se puede hacer cosas y divertidas. Me acuerdo cómo llegó a mí, es decir, un amigo me dejó un montón de CDs de dudosa procedencia con un montón de aventuras gráficas increíbles. Monkey Island 1, Monkey Island 2, Sanar Max, el Loom, el Dragon Tentacker, Maniac Maxion, un montón de aventuras gráficas. Y la primera que puse, porque la conocía de oídas, todo el mundo me decía que tenía que jugar, era Monkey Island. Me acuerdo de ponerla y ya solamente la canción me pareció increíble. Y el principio del juego me pareció también muy increíble. En ese momento me chocó el humor y esa interacción que tenía el juego contigo. Me gustó muchísimo. Y ya empecé a jugar y los puzzles. No voy a hablar ni de puzzles ni de nada. Solo quiero participar en este informe de misión porque entiendo que este informe de misión, como el juego va a ser atemporal, dentro de 1000 años alguien escuchará esto y dirá, uy, Monkey Island, voy a ponerlo. Y qué bueno es, porque Monkey Island es un juego bueno, lo juegues cuando lo juegues. Aunque hace poco, bueno, en el 2010 hicieron la revisión esa y lo dejaron un poco fastidioso. Es un juego que desde el año 90 y es un juego que le puedes poner ahora y si superas la barrera de los gráficos y bla, bla, bla y estas cosas, el juego lo disfrutas. Si te gustan las aventuras gráficas, si no te gustan, pues bueno, es tu problema. Pero es un juego atemporal, es súper gracioso, tiene cierta complejidad, no es fácil, tienes que pensar, tienes que hablar con la gente, tienes que ir para arriba, tienes que ir para abajo. No es la aventura gráfica más difícil de la historia, las hay muchas, muchas peores. Me viene a la cabeza Hollywood Monster, que eso era casi imposible pasárselo. Pero bueno, en ese tipo de jugarlo, jugamos yo y otros dos amigos, y entre los tres comentando cosas no lo conseguimos pasar. Y suelo decir, y ya voy acabando porque tampoco quiero enrollarme mucho, que es un juegazo, es divertido, es muy divertido. A partir de ese juego yo me di cuenta que todos los que jugué después tienen algo de Monkey Island. Hay un juego en España que se llama Dráscula, que no es una copia barata, porque el juego está bien, pero se parece mucho a Monkey Island. Puso, a partir de 1990, puso un camino a seguir para todos, para el point and click, y todo se ha hecho muy parecido. Y ahora es buenísimo, es decir, no quiero decir nada porque no quiero enrollarme más. Muchas gracias por el informe de emisión, seguro que cuando lo escuche me va a gustar. Y jugar a este juego, no creo que no vale nada, vale 1 euro o 2, pero si yo lo juego en móvil, te bajas el Scun al móvil y te lo haces trapicheo y te lo puedes jugar en el móvil. Me acuerdo de estar jugando en el metro, que la gente miraría diciendo, este tío es tonto. Pero es muy, muy disfrutable. Así que nada, amiguetes, muchas gracias por el informe de emisión y por vuestro trabajo. Un abrazo. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio y en este caso para el informe de emisión de Monkey Island. Y pongámonos en situación. A ver, estamos en el año 1990, Internet apenas existía. Y bueno, la revista de videojuegos empezó a hablar de la gran nueva aventura gráfica de los creadores de Indiana Jones y la última cruzada y del Maniac Mansion. Así que por lo menos en mi ámbito la expectación era máxima. Así que cuando salió, pues nos hicimos con él. Lo que pasa que salió en inglés porque en aquellos tiempos no había lanzamientos simultáneos. Pero nos dio igual. Estoy hablando del rato en plural porque éramos compañeros de la universidad, que nos encantaban los videojuegos y ahí esto fue una gran ventaja porque jugábamos todos juntos, íbamos comentando por dónde íbamos, nos ayudábamos cuando nos atascábamos y se disfrutaba muchísimo más. Y como he comentado, salía en inglés y esto es una de las cosas que más gracia puede hacer porque me ayudó bastante a aprender inglés porque tuve que jugar con un diccionario en mano. imaginaos la batería de insultos en inglés, o sea, no me entera de nada. De hecho, hay un juego de palabras que los que lo habéis jugado en español habréis visto que hay un objeto que se llama el arenque rojo, que sirve para lo que sirve. No voy a hacer spoiler de esa tonterieta, pero en inglés es red herring, y esto se refiere a un objeto inútil que no vale para nada en ningún sitio. Entonces, esto es uno de los muchos giros humorísticos que tiene este juego, porque es que está plagado de chistes, que estoy seguro que habéis contado algunos, pero a mí me gusta destacar unos menos conocidos, o bueno, al menos creo que ellos son menos conocidos, como por ejemplo que, aunque en este juego se supone que no puedes morir, si aguantas en una situación bajo el agua más de 10 minutos, te conviertes en una especie de zombie. Que eso es un detalle que me pareció una genialidad. Y después hay otro sitio donde te pide que insertes el disquete número 22, cuando eso era una barbaridad, pero bueno, eso hacía clara alusión a los videojuegos de la competencia de Sierra, porque en aquel entonces aquellos juegos ocupaban una barbaridad. Y también, por ejemplo, cuando se supone que habías muerto porque te caías de una altura y te aparecía el típico mensaje de «Oh, has muerto», no sé qué, también dedicado a la competencia, que en realidad no morías porque había también un chiste ahí bastante simpático. En fin, que eso de no poder morir es que era uno de los grandes atractivos de este juego. Sabías que podías atascarte, podías engancharte en los puzzles, podías ser más complicado o menos complicado, pero tú siempre podías moverte, avanzar, dar vueltas y lo dicho, si te atascabas, pues hablabas con los amigos, al final de esto tiras para adelante. Y es uno de los juegos que más he disfrutado. De hecho, si hiciera un top de los mejores videojuegos para mí de la historia, estaría muy, muy arriba. Estoy seguro de que este va a ser uno de los informes de misión que por lo menos yo más voy a disfrutar, porque va a traerme muchos recuerdos. Y de hecho, para recuerdos, ahora mismo estoy dándole al Return to Monkey Island. Bueno, tengo que decir, estamos dándole porque este grupito de amigos de la universidad, estoy hablando de hace 30 años que jugamos en su día, estamos volviendo a jugar a este juego y estamos ahí hablando entre nosotros, y la verdad es que es muy, muy divertido, se juega muchísimo mejor así. Y bueno, no llevo mucho, pero el juego es más que batacazos a la nostalgia, o sea, es como, no sé, hay tantos detalles que te hacen recordar los antiguos juegos, que es que es emocionante volver a vivir este tipo de aventuras, y me lo estoy pasando muy bien. Pues nada, Batallón, un saludo y nos leemos. Bueno, muchísimas gracias a los tres que os habéis aventurado a mandar un audio a contar vuestras experiencias, anécdotas, curiosidades. Me tranquiliza que las que ha contado Fer, la mayoría las hemos también dicho nosotros. Entonces, hay un check. Bien, no vamos a faltar aquí a los fans, que sé que disfrutaron con muchísimo fervor la obra. Por cierto, muchas gracias a Fer, a Emilio y a la primera persona que ha hablado, que no ha dicho quién es. O sea, en el audio no se ha presentado y en el correo tampoco encuentro su nombre. Por favor, oyente desconocido, que además has grabado un audio fantástico, te expresas súper bien, ponlo en los comentarios, dinos quién eres. Bueno, o di soy yo, porque ya veremos el nick en iVoox, en fin. Bueno, el resto vamos a ir cerrando. Es que es muy tarde, yo lo siento en el alma. Sé que a los oyentes les da igual porque lo van a escuchar por la mañana, por la tarde, por la noche, y querrán que cuanto más largo es mejor. Pero lo cierto es que son ya las 10 menos 25 de la noche. Yo no he hablado con mi familia, no he cenado. Estoy retenido aquí en la bodega del barco y quiero salir. Pero me lo he pasado muy bien y eso es lo fundamental. Espero que también los que estáis ahí escuchándonos de la misma manera. Y nada, señor Púrpura, que lo primero, que ha sido un verdadero lujo y un placer tenerte aquí hablándonos de un juego que sé que a ti te toca muchísimo y que de verdad, cómo se nota que te dedicas a lo que te dedicas y sabes hablar y comunicar en público. De verdad te lo digo. Nada, pues el placer ha sido realmente mío. Yo que llevo ya tantísimos años escuchándoos, pues casi me cuesta creer, ¿no?, que estoy aquí hablando con vosotros y comentando uno de los juegos de mi infancia y de mi vida. Yo me lo he pasado genial. Ha sido una aventura larga, un trayecto costoso, pero la verdad que el camino ha sido precioso. Así que, por mi parte, encantadísimo de haberlo compartido con vosotros. Y nada, como dice el último chiste del juego, creo que nos toca ya apagar el ordenador y irnos a la cama. Completamente. Y que estás invitado, por supuesto, a próximos programas. Si hay algún tema que te toque, si hacemos algo de Star Wars, ¿eh? Eso hay que apuntarlo clarísimamente. Eso no se nos puede olvidar. Y pues eso, vamos entonces a continuar con las despedidas. Porque también, Nuria, también ha sido tu primer informe. ¿Cómo ha sido? ¿Te has quitado como un peso de encima? ¿Ha estado bien, mal, regular? Bueno, un peso no, me siento orgullosa, ha sido muy entretenido. La verdad que he aprendido mucho y muchas cosas que se nos habrán pasado, pero bueno, no sé, yo lo agradezco mucho que se me dé este espacio, esta oportunidad y encantada de poder participar y de descubrir juegos que posiblemente de otra manera no habría jugado, porque lo que decimos siempre, ¿no? El adulting, no hay tiempo, tantos juegos que salen y la vida no da para todo. Así que, bueno, para mí pues es una experiencia muy chula, lo he disfrutado mucho y nada, nos vemos en otros informes de misión. Por supuestísimo. Y Atreides, ¿qué te voy a contar? O sea, si hacemos hoy este informe es porque a ti se te ocurrió y querías traerlo al programa. Espero haber estado a la altura en general todos y que te lo hayas pasado bien. No había que estar a la altura, había que pasárselo bien y yo creo que nos hemos divertido bastante. He disfrutado, desde luego, por lo menos yo he disfrutado muchísimo. Ha sido un lujazo, como bien decías, contar con el señor Púrpura. Me ha encantado, Nuria, su primera información, lo bien que lo ha hecho. Y ver los puntos de vista de gente que lo había jugado ahora, como vosotros, y de gente que lo había jugado entonces, pero que al final todos lo hemos disfrutado, fuera de una época o de otras. Así que al final me lo he pasado pipa en el programa. Me ha gustado muchísimo. Me he disfrutado como hacía tiempo. Ya sabes que a mí los informes de misión es lo que más me gusta de todo. Por lo que tú dices, porque aprendes unas veces. Otras veces porque le hablas a la gente del juego que a ti te ha llegado, como es en este caso. Y al final es súper satisfactorio. Así que ha sido genial, la verdad. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué fantasía! Pues nosotros nos quedamos aquí, pero este barco va a seguir su travesía, que nos va a llevar a tierras nórdicas, ¿eh? Porque el siguiente informe de misión ya podéis sacarlo de la estantería, comprarlo quien no lo tenga y le apetezca. Un juego que salió hace relativamente poco, porque de 1990 vamos a viajar hasta 2018. God of War, el regreso de Kratos, con una ambientación diferente, una historia que se cuenta y llega al corazón de los jugadores también de una manera especial, y un Cory Balrog, el director, emocionado, llorando al ver a su criatura que había ganado todos los premios posibles. ¿Cómo olvidar ese plano secuencia en el que constituye prácticamente toda la obra, la relación con su hijo y todo lo que sucede en medio? Hablaremos de ello el mes que viene en God of War. Nosotros nos despedimos aquí. Esto es el Batallón Pluto y que ha sido un placer, amigos. Nos vemos. Hasta luego.